La órbita de Endor. Saludos mundo, teníamos ya ganas de empezar a tocar aquí en nuestro podcast clásicos, ¿vale? Películas que todo el mundo haya visto. Clásicos de la gente ordinaria, ¿vale? Los clásicos de la gente de la calle. No solamente los que nos digan los cinéfilos así supuestamente expertos, sino ese tipo de películas que la gente normal consideramos clásicos. Y este, el extraterrestre, lo es. Nos puede gustar o no, pero nadie puede negar que es un clásico. Claro, parece que la denominación clásico, esto ya lo comentamos en algún otro momento, yo creo, a lo largo de nuestra trayectoria, me suena a mí que ya nos hemos metido, algún comentario hemos hecho en esta línea, pero como decía, da la sensación de que clásico, así como término, solamente puede referirse pues a películas en blanco y negro, muy antiguas, de los años 50, principios de los 60 como mucho, pero cuando yo era jovencito, allá por los años 80, es que esas películas ya eran clásicas en ese instante. Algunas no tenían ni 15 años. La mayoría tenían en torno a 20. Y ya eran clásicos. Ahora, una película que tenga 20 años, o 15, vamos a poner, tú imagínate, del año 2005 no es un clásico. Y una del año 2000 tampoco. Ya parece que 20 años no son suficientes. De hecho, E.T. ahora, en 2022, cumple 40 añazos, que no está mal. Aniversario número 40 aquí en 2022. Bueno, pues para muchos no deberíamos considerarlo un clásico. Ninguna película de los 80 puede ser un clásico, según algunos de estos expertillos en cine. Yo no entiendo nada. No entiendo el baremo. Si es cierto que con ciertas cosas una década, pues ya no es tanto como lo era antes. Ciertas cosas en 10 años pueden cambiar una barbaridad. Y ahora ya empieza a ser un tiempo como que tampoco es mucho. Con 10 años de experiencia en un trabajo en los años 50 ya eras veterano. De cualquier trabajo. Sabías de lo que hablabas. Estabas totalmente integrado en la empresa, en el negocio. Hoy en día, con determinados trabajos, 10 años no es suficiente. A lo mejor ya no te llaman novato, pero poco más se consigue. Que el tiempo es relativo, como dijo Einstein, pues siempre lo ha sido, pero en estos tiempos yo creo que más que nunca. Y puede que cada vez lo sea más y más. Eso no quita que para mucha gente E.T. el extraterrestre sea lo que es. Una película antigua. Una película de la infancia, quizá, para algunos, y de la infancia de otros, pero que quizá ellos vieran o no en las edades correspondientes. Y yo ya no sé si es una película que un padre de hoy deba o le convenga poner a sus hijos, los niños de hoy. Más aún cuando hay tanto. En el terreno infantil ya puedes poner lo que quieras. Puedes tener al niño entretenido 24 horas si quieres. Y si ese niño que decida, el padre, ponerle E.T., va a ver esta película con los mismos ojos con que yo y otros chavales de mi generación pues la vimos en su respectivo momento, que fue cuando se estrenó. Esos chicos que salen en la película, los protagonistas de E.T., no llevan móviles, no consultan internet, están todo el día subidos en una bicicleta, pasan en su casa y en sus respectivos cuartos el tiempo estrictamente necesario y a veces ni eso. Ahora ya tener un crío que está tanto tiempo fuera de casa por ahí en la calle ya no gusta tanto. En fin, esos chavales tenían otros sueños, su felicidad estaba en otras cosas. No son ya los niños pequeños de nadie. Lo fueron, pero ya no. Con lo cual, ¿E.T. todavía una película para niños? A día de hoy, 40 años después, ¿es una película para mayores quizá? ¿Para los hijos de los 80, principios de los 90, que hoy ya peinan canas? Pensadlo bien. ¿Cuál es el público objetivo de esta película 40 años después? ¿Los hijos o los padres? Muchos productos ya no son capaces de pegar con la misma fuerza y con la misma contundencia. Puede que no emocionen de la misma manera si no juegan primero la carta de la nostalgia. Yo no digo que este sea el caso, cuidado. Pero sí he oído que para mucha gente este tipo de películas ya únicamente impactan por lo que supusieron, por su rango de veteranía, por decirlo así, por su impronta en la historia del cine y por lo que te dice a ti, para ti, más que porque su narrativa sigue siendo eficaz en estas fechas. Y habría que ver cuántas películas entran en esta definición y cuáles aún siguen teniendo pegada, películas que emocionan por su visionado realmente porque su guión es bueno, más que porque sea el legado o lo que representan, lo que te cala porque tú ya tienes un código impreso en tu ADN. Por decirlo, en lugar de hablar de películas, imaginaos que nos llevamos este tema al terreno de lo actoral. ¿Diríamos hoy que Janet Gaynor o que Frederick March actúan tan bien como se decía en los años 20 y 30? Eran la leche en aquella época. Pero a día de hoy, si los vemos actuar, ¿esas actuaciones nos gustan? Bueno, como al final pues muchas cosas quedan ahí a la libre interpretación de cada cual. Me parecería un error muy grave no decir que hoy hablamos de un clásico. Así que eso es exactamente lo que voy a decir, que hoy hablamos de un clásico. Se llama E.T., el extraterrestre, cumple 40 añazos, es de Steven Spielberg y vamos a hacerle el monográfico que merece. Yo no soy el mayor fan que tiene la película, pero le tengo que reconocer sus méritos innegables. Con todo me he traído a alguien que es un auténtico entusiasta. Esto es La Órbita de Endor Lode, soy Antonio Runa, despegamos. Desde el lugar más recóndito del espacio sideral, fluctuando entre lo real y lo imaginado, llegan los audioregistros de Lode, La Órbita de Endor. Fueron grabados hace eones, pero no se concebirán hasta futuras eras, siendo realidad aquí y ahora, en este vórtice temporal que se abre ante ti. Entra en el dominio de la magia y lo imposible. Entra en el imperio de La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción, la última línea de defensa de la imaginación. Has visto, has oído, has vivido y aprendido. Surcaste el cosmos y viajaste por el tiempo. Has amado, camarada, y bien amado. Mataste a tantos y sobreviviste una y otra vez. En cambio, también moriste. Aquel terrible susto, el momento en que salvaste el día. La venganza, una arenga oportuna, una promesa. Ese diálogo sensacional, ¿lo recuerdas? Un plano evocador. Porque a veces simplemente ves cine, pero otras muchas lo vives. Eres cine. Lo sueñas, lo devoras, lo compartes. En La Órbita, tu querida órbita de Endor, lo revives una vez más. Para ti, para todo el mundo. La película. Nuestra película. Esta noche, aquí en la órbita de Endor, desde el espacio exterior, vamos a hacer un programa total y absolutamente extraordinario, un programa total y absolutamente extraterrestre, con Extra Rafa, Extra Pajis. Buenas, señor Extra Runa, y encantado de saludarle a usted. Hoy hablamos de E.T. el extraterrestre, y yo quiero preguntarte la importancia de esta película para ti, porque ha sido tú el que se ha empeñado en traerla. También es verdad que de Spielberg van quedando poquitas cosas, y algunas muy buenas, que todavía quedan auténticos titanes, títulos poderosos, poderosos. Pero, en fin, es que si hablar de Steven Spielberg, para mí es Indiana Jones, Tiburón y esto. Mal que me pese. Porque aunque esta es una de las películas de mi infancia, la vi muy de crío, y ya cuento mi historia porque me llevó hasta mi madre a ver esta peli porque yo era tan pequeño que no podía ni entrar en los cines. Incluso para pelis de estas categorías, ¿no? Con lo cual, yo reconozco que la peli, bueno, me entretuvo y tal, pero no me volvió muy loco. Ya en aquella época algunas películas lo hacían. Y desde entonces, bueno, no puedo decir que yo haya sido el mayor fan que haya tenido E.T. Aunque tampoco ha sido una película que haya odiado. Me ha dejado bastante frío y me ha dado bastante igual. Ni siquiera en mi infancia me gustó. Es que es curioso esto. Aunque ahora le tengo que reconocer la importancia al título. Tengo que, inevitablemente ahora ya como podcaster y bueno, un poco haciendo una labor analítica aquí de lo que se está hablando. Esto es un hito cultural absolutamente impepinable. O sea, esto no se puede discutir. Es una película insoslayable en el sentido de que la tienes que ver más tarde o más temprano. No puedes vivir, o sea, no puedes estar en el mundo sin ver E.T. Aunque es cierto que yo le valoro, bueno, todas sus posibilidades culturales, y Spielberg pues aquí pues hace un trabajo fantástico desde muchos puntos de vista, pero no es mi película. Aunque puedo valorar ciertos momentos. Y hay ocasiones en las que, no sé si es que ya me estoy haciendo sensible o qué, pero probablemente en esta última ocasión ha sido la primera vez que yo me emociono viendo esta película. Creo que debe ser. Ya estoy mayor. Estoy mayor, Rafa. Puede que sea eso y ya me vuelvo más sensible con las cosas o qué sé yo. Pero es cierto que esto es una necesidad que tenía el programa. No podemos no hablar sobre E.T. después de 12 años, ya 12 temporadas. Esto tenía que caer más tarde o más temprano, pero esto es cosa tuya. Para ti esto sí que tiene que ser verdaderamente importante. Sí, y no sé si hicimos el programa que es el de las 10 películas, el audio que es el de las 10 películas favoritas de cada colaborador y me tocó a mí, y ahora no recuerdo si la puse la primera, yo creo que sí, y fue ni más ni menos porque esta fue la primera vez que yo entré en un cine. Que fíjate, bueno, aquí cada uno, niveles de importancia de las cosas de tu vida, para mí el cine es muy, muy, muy, muy importante en mi vida. Y oye, quieras que no, pues esta es la primera peli. Yo siempre agradezco a mis padres que esta fuera la primera peli que me llevaran a ver, porque mira que habían cosas para elegir, ¿no? Me podían haber llevado cualquier película de mierda, pero oye, si hay que elegir la primera peli que tú ves en el cine, y probablemente a lo mejor la primera peli que yo vi entera, fue de hecho, creo recordar, me lo habrán recordado, terminó la película y nos quedamos a ver una segunda sesión completa otra vez. Claro, ahora viendo, porque sí que es verdad que ha sido una película importante para mí, que he recordado con mucho cariño, aunque me he tirado 15 años sin verla, tranquilamente. Pero claro, ahora preparando el programa así con un poco de detalle, viendo fechas, digo, vamos a ver si esto se estrenó en el 82... Vale que como yo no vivía en una capital, pues pon que me llegara a mí a principios del 83 y tal. Pues yo tenía que tener 4 años cuando vi esto. Que mira que me acuerdo que era un crío pequeño. Pero yo debía ser un mico asqueroso. Y recuerdo muy poquito, recuerdo el dedo iluminado aquel en el cine, pero sí que recuerdo completamente lo triste y lo emocionadísimo que salí yo de ver esta película. O sea, a mí me marcó la experiencia como tal del cine, entrar a un sitio, a una sala ahí descomunal, porque además el cine al que me llevaron allí, bueno, donde yo vivía de pequeño, la ciudad no era muy grande, pero el cine era descomunal. De hecho, yo he ido a cines de capital, a Madrid, a Barcelona y tal, y he visto cines que no llegan al nivel de esto. Es que yo no sé por qué era tan grande, era como demasiado tocho. Era brutal. Y recuerdo aquello de decir, madre mía, ¿dónde me estoy metiendo? Y recuerdo también cómo me rompió ahí el corazoncillo con lo moco de 4 años que yo era. Y ya pues, y el tercer recuerdo es la banda sonora, que es otra de esas bandas sonoras que llevas metidas ahí en el ADN para toda tu vida. Y en cuanto suena media nota, a mí ya me... ¡Uf! La Madeleine de Proust esta, ¿no? Te viene toda la emoción a flora. Y yo qué sé, la llevo así como muy, muy dentro también. Así que, pues sí, a mí me apetecía venir por aquí a hablar de este, el extraterrestre, por todo eso y por más cosas que ahora seguro se me olvidan, pero irán saliendo de ahora en adelante. Además, era una película que tenía un componente bastante original. Llegaba justo en el instante en el que ya iba haciendo falta el pintar a los extraterrestres, por lo menos en el cine, de una manera un poquito más agradable. Hasta ese momento, y bueno, sobre todo en los años 60, ¿no? Y también, bueno, en los 70 quizás no se habló mucho sobre el tema, pero bueno, era la imagen que se tenía del extraterrestre era como muy desagradable, era como... daba miedo, era gente que venía aquí, que te raptaba, que experimentaba contigo, que hacía las típicas cosas que hacen los hombres del gobierno, pero siendo extraterrestres, que daba bastante más miedo. Y no voy a decir que todas las películas de extraterrestres los pintaran mal, pero no había buena prensa, por decirlo así. Se puede decir que realmente con E.T. y llega en un momento en el que verdaderamente marca una tensión después, porque a partir de aquí empezamos a ver muchas más películas con extraterrestres simpáticos y agradables, que molaban un montón, incluso muy, muy dentro del cine infantil, por decirlo de algún modo. Y yo creo que E.T. viene a marcar un poquito, a romper con lo que se había visto hasta ese momento y a ofrecernos otra cosa. Así que, claro, esto permitió que el mundo dijera, es verdad, los extraterrestres molan y hay que darles un poquito de cerita, hay que darle palmaditas en los hombros, ¿no? Y esto, pues, propició el que algunos otros títulos, pues como por ejemplo La Cosa, se estrellaran, porque ya no era el momento de seguir ofreciendo extraterrestres negativos, villanos, que vienen aquí a hacernos el mal. Era el momento de que los extraterrestres tuvieran buena prensa, estuvieran bien mirados por el público. Y E.T. marca una tendencia nueva. Es que ahora después contaremos un poquito pues cómo nace esto y algunos enfoques que se le dan. Y es que es lo que había en esa época, lo que tú dices. Recordemos que el OVNI era una cosa que estaba muy, muy, muy, muy de moda a principios de los 80, muchísimo. Por todas partes, el tema del OVNI, del extraterrestre y tal, pegaba mucho. Y en Estados Unidos, no sé si más, pero pegaba más que de sobra. Y de hecho, ahora lo contaremos, pero el primer boceto de guión, pues era de militares con armas persiguiendo a los extraterrestres por aquí y por allá, un niño también huyendo. O sea, es que era otro rollo completamente distinto, pero es que era el rollo habitual. Pues las películas de extraterrestres eran de tiros y de persecuciones y de cosas así. Y hay algo ahí que se rompe dentro de Spielberg que dice, no, o sea, aquí esto no es lo que yo quiero. Y le da un enfoque completo, pero además pone completamente del revés todos los conceptos que en esa época se manejaban, hasta el punto de que, por ejemplo, a John Williams le dice que quiere que componga la música como si fuera para una película de amor, que al final es el amor entre el niño y el extraterrestre, ¿no? Y de hecho, tú lo piensas, oyendo la banda sonora aparte, dices, pues si es que esto lo puedes poner un romance así medio serio, y es que los temas te encajan absolutamente, ¿no? Por todo lo que utiliza. Entonces es que es darle la vuelta a todo, y además él también dice, porque bueno, todo esto ahora supongo que es fácil ponerlo en la mesa, pero él dice, él y todo el equipo, en eso coinciden todos, en distintos momentos, porque esta película hubo entrevistas en su día, ha habido con el 20 aniversario y después, pues siempre que quieras que no, van saliendo más entrevistas. En todo momento todo el mundo te dice lo mismo. Y es que esto lo pensaron para hacer una película para niños, pero sin esa cosa pretenciosa de decir vamos a hacer un super éxito ni nada por el estilo. O sea, todo el mundo se sorprendió hasta el extremo de las cotas de éxito que cogió esta película, porque insisto, era pues eso, una película para niños, esperaban hacer pues su taquilla en Navidad, porque esto se estrena un pelín antes de, bueno, se estrena en verano, pero querían una campaña que durara 6 meses. Y ya está, o sea, bueno, pues nada, como hacía Disney, más o menos, pero bueno, pues se le fue de manos, ¿no? Al final le tocaba la fibra a los niños y a los padres que iban con los niños y a todo Dios. Y bueno, pues la cosa creció hasta, bueno, más de lo previsto, seguramente. Entonces sí, es cierto eso que dice Runa, y es que a todo se le dio la vuelta con esta película. Ahora igual, bueno, han salido clones y esto ha inspirado por lo menos decenas de películas y de productos audiovisuales, incluso videojuegos, cómics, pero en su día este enfoque sobre el tema extraterrestre, alien, vamos, novedoso no, lo siguiente. Completamente, además esta es una de esas películas que ya nos llega con un Spielberg que, bueno, ya ha explotado y que está en la cresta de la ola y le falta, pues yo creo que el pelotazo definitivo que para muchos fue esta película, más allá de que no nos guste, de que la consideremos muy infantil o lo que sea. Pero está claro que con E.T. Steven Spielberg se pone en lo alto. Y a partir de ahí empezó a salir su nombre en producciones donde él no era ni director, ni guionista, ni nada. Pero salía él ahí con aquello de Steven Spielberg presenta. Y era como que si llevaba ese sello ya era bueno. Y es un momento en el que la gente, los jóvenes, los niños y los adolescentes, empezamos a quedarnos con los nombres no solamente de los actores sino también de los directores, y yo creo que en aquellos momentos, después de Alfred Hitchcock, este fue el primer director que yo me aprendí de memoria, y este me gustaba mucho más, que yo era muy crío entonces. fin, Steven Spielberg, habría que empezar. Dime. Una pequeña anécdota porque que viene perfecta para eso que dices. Revisando así material audiovisual para el programa y tal, pues yo que sé, te ves los cómo se hizo, los documentales, todas estas cosas. Y mira, en alguno de ellos aparecen, yo lo diré, los trailers de película, los que se ponían en el cine, ¿vale? Para anunciar E.T. Tú ibas al cine a ver cualquier otra cosa y te ponían tu trailer de E.T. El trailer de E.T., de cine, insisto, fíjate lo que decía. Del creador de Tiburón, del creador de Encuentros en la Tercera Fase, del creador de Indiana Jones y el Arca, bueno, de Raiders of the Lost Ark, este. El próximo estreno dentro de tal, Steven Spielberg, E.T. Y ya está. O sea, ahí ponía E.T. y el nombre de Steven Spielberg. Ni una imagen de así del Alien, ni una imagen, nada. E.T., Steven Spielberg, era la marca, absolutamente. Y eso, pues sí, tú has hablado de Hitchcock, yo no sé si habrá alguno más por el medio, ha habido directores grandes, pero que el nombre sea el reclamo de esta forma, porque el reclamo era eso, Tiburón, Encuentros en la Tercera Fase, Indiana Jones y Spielberg. Ya está, esos son los nombres. Claro, nos da una idea también de quién era este hombre, y estuvo 20 años ahí, explotando el nombre, merecidamente, entiendo también, con sus luces y sus sombras, pero es que estaba en un punto, yo creo que esta película, bueno, es que yo que sé, fue un crescendo ahí poco a poco, con cada una un poquito más, pero yo creo que con E.T. es con la que termina de reventar todo lo que quedara por reventar en ese punto, porque sí que es verdad, claro, es que Indiana Jones son palabras mayores también, pero es que las cifras, al final, por cifras, esta película es que, pues, es que fue una explosión muy gorda, ahora la repasaremos. Pero vamos, pone a Spielberg como el primero en todas las listas de todo lo que se nos ocurra. Totalmente de acuerdo. Bueno, al respecto de su participación y de su labor, hombre, me imagino que habrá que empezar a contar cómo se pone esto en marcha, que yo estoy casi seguro que esto es cosa suya, que esto es una idea que tiene él y que la saca adelante en plan, soy Steven Spielberg y esta película la voy a hacer por mis santos... ¿O no? Pues bueno, más o menos. Hay un poco ahí de varias cosas. Para empezar, la historia es relativamente famosa, ¿vale? Para empezar, estaban grabando Indiana Jones y el Arca Perdida, ¿vale? O sea, estaban en medio del rodaje. Y en estas, pues, cuando están por allí, viene gente de Columbia y vienen a pedirle una secuela de Encuentros en la Tercera Fase. Y bueno, él está aquí con Indiana Jones bastante ocupado y dice, venga, vale, sí, que yo, no os preocupéis que yo os hago la secuela. Ala, un poco para decir, venga, iros por ahí. Y empiezan a trabajar en lo que sería una película llamada Night Skies. ¿Vale? No llega a ser una secuela porque él secuela no quiere hacer, pero dice, venga, yo os hago otra de aquí, de extraterrestres, ¿vale? De alienígenas. Y empieza con esto. Para que nos hagamos una idea del argumento, podría ser algo tipo como la de Señales, de Shyamalan, pues algo así. Porque es una familia que está en una granja y vienen los extraterrestres y se meten en lío, una cosilla así, ¿vale? Entonces, bueno, hacen ese pozo, Columbia encarga el guión y ahí se queda la cosa, ¿vale? Y en estas aparece por aquí Kathleen Kennedy, que como sabemos, bueno, ha sido productora suya en toda esta fase, tenían mucha relación y prácticamente, bueno, compañeros de trabajo y su productora de cabecera, bueno, ya sabemos, ¿no? Esto lo ha contado Kurz infinidad de veces. O sea, se pillan en esa fase que la amistad es enorme, ¿no? Entonces, en ese momento, Kathleen Kennedy llega y le dice que, bueno, que ha visto Encuentros en la Tercera Fase y que quiere trabajar con él, lo que sea, que estaba impresionada con esa película y además ella quiere hacer ya ese tipo de cine, ¿vale? Y bueno, se ponen a hablar sobre la investigación que se había hecho, que había hecho Spielberg para Encuentros en la Tercera Fase, y hablan pues de una noticia también parecido a lo que hemos dicho de esto en Night Sky, pues que hay una granja donde una noticia real, ¿eh? Una noticia sobre una granja con una familia que piensa que hay extraterrestres que están intentando llevarse a sus hijos y tal, que, bueno, hay problemas con las vacas por allí que ellos atribuyen a los extraterrestres y eso los, bueno, de alguna manera dicen, oye, por aquí podríamos tirar, venga, vale, pues vamos a tirar por aquí. Encargan el guión a John Sayles y este es el que hace el primer esbozo de guión, ¿no?, de este Night Skies, teniendo un poco así todo esto que hemos nombrado en el ajo. Pero Spielberg lo ve y dice, esto es raro, esto no es lo que yo quiero, ¿vale? Y aquí Spielberg habla normalmente mucho de cómo él era, y sabemos que Spielberg mete muchas cosas de su vida personal en películas, Y dice, bueno, yo soy un chico muy solitario y tengo ganas ya de hacer una película sobre niños tan solitarios como yo lo fui. Aprovecha y dice, bueno, pues yo también he tenido amigos muy raros. Yo quiero hacer una película de amistad de un niño solitario con alguien muy raro. Innegociablemente quiere meter en una película ya todo el tema de padres divorciados. Esto se ve en la película, que dices tú, ¿a qué viene esto? Porque en realidad afectar a la trama tampoco afecta mucho, pero él estaba empeñado en meterlo ahí. Y él decía, pues bueno, que al final le nace por dentro, él tiene que meter una historia que sea una metáfora de cómo él se sentía de solo durante los últimos 15 años. O sea, estamos hablando desde que a lo mejor tenía 10 hasta que ya prácticamente se planta aquí, que yo creo que ronda los 30. O sea, este tío ha sido alguien que se ha sentido muy solo. Entonces, bueno, están terminando ya el rodaje solo y tienen ahí, bueno, un esbozo de lo que quieren al principio y lo que quieren al final. ¿Vale? Pero tampoco terminan de ver claro cómo llenar esto. Y entonces, en pleno rodaje, aparece por aquí Melissa Mathison, que esta mujer es guionista, pero además de eso es amiga de Harrison Ford, amiga en ese momento y luego mujer. Está, claro, se pasa por el rodaje a ver a su futuro marido y tal, y en esta pues se pone a hablar con Spielberg. Y ahí, pues bueno, están hablando de que ella está haciendo una investigación por una cuestión de escorpiones y tal, y no sabe cómo afrontar todo, y Spielberg le dice una frase, algo así como, dale la vuelta a todo como si fuera una piedra. Y un poco más adelante, hablando de este Night Sky, que él se desahoga con ella y dice, bueno, estamos preparando esto, pero no termino de verlo claro, tal, y ella le dice lo mismo, y dice, dale la vuelta a todo. Y en ese momento, en esa conversación que tiene, Spielberg lo ve claro y dice, vale, Melissa, tú conmigo. Tú tienes que hacerme el primer borrador de esta película porque lo que me han traído hasta ahora no me llega, ¿vale? Y porque claro, tenía mucha ciencia, mucho láser, muchas armas extraterrestres que vienen a atacar y eso no, esa no era la cuestión. Así que en ese punto rompe con Columbia, les dice, no quiero hacer esa película. O sea, no es que Melissa Mathison reescriba Night Skies, es que directamente Spielberg le dice a Columbia, ahí os quedáis. Fíjate que había hecho con ellos encuentros en la tercera fase y tal, o sea que se llevaban bien, pero los manda a paseo, ¿vale? Cosas que pasan. Columbia le entra un rebote que te cagas, por cierto, porque ya se habían gastado casi $100,000 en modelar los primeros muñecos extraterrestres. O sea, estaban trabajando muy en serio y frotándose las manos. Así que con esa cuenta ya saldada, dice, venga, vámonos y vamos a tirar para adelante con el nuevo guión. Y en esas entra ella, se pone a escribir y ella aporta varias cosas. Primero, ella tiene hijos en esa edad, más o menos, entonces aporta su experiencia del día a día, ¿no? Cómo se alían los hijos contra ella, cómo se asustan, las pequeñas rabietas, cómo son de extremos, cómo miran el mundo al final, ¿no? Y además tiene con ellos, con sus propios hijos y con algún otro crío así, pues del vecindario, de familiares o lo que sea. Tiene conversaciones sobre qué poderes les gustaría a los niños ver que tiene un alien, ¿no? Y ahí es donde saca la idea de la telequinesis, de la telepatía, que aquí en esta película no es exacta, bueno, ya hablaremos, no es telepatía exactamente, es una especie de empatía ahí, bidireccional, yo no sé cómo definir eso. Alguien le nombra el poder ese de curar y a ella le encantó y dijo, vale, esto tengo yo que meterlo aquí y darle vueltas como sea, ¿no? Incluso hablan de que querían dejar toda esa violencia de ese Night Sky y darle un enfoque, esto aparece en infinidad de sitios, un enfoque más Disney a la trama. O sea, fíjate lo orientado a niños que querían este producto. Esto no tenía una vocación de generalista para todas las edades, ni muchísimo menos. Y así, en apenas un par de meses, Melissa Mathison llega a ver a Spielberg con el primer borrador del guión. Y este dice que lo devoró y que le dijo que un rotundo que sí, que de ahí iban a cambiar tres cositas. Algunas se van a cambiar porque las circunstancias obligan, pero prácticamente ya esta mujer le trae un borrador ahí de, bueno, de lo que más adelante ya va a ser el extraterrestre, que en este punto se llamaba, si no recuerdo mal, Historia de un niño o algo así. O sea que con eso, más o menos, como ves, hay un poquito de lo que tú dices, pero también se mezclan aquí factores externos, digamos. Y a partir de ahí ya pues empieza, digamos, la fase de reclutar otras piezas clave para este proyecto. Entonces, en este punto ya están, digamos que los tres que están en el carro son Spielberg, Catherine Kennedy y luego Melissa Mathison. Son los que hasta ahora están dando forma al proyecto. Entonces, pues que si quieres, vamos un poquito repasando, como hacemos siempre del equipo técnico, pero bueno, aquí digamos, vamos a ir un poco, no en orden, en el orden clásico que usamos siempre, sino más o menos como van entrando en esta película. Vale, oye, yo entiendo que John Williams, más tarde o más temprano, Spielberg tiene que decir: véngase usted para acá, que yo quiero su música de nuevo. Ya has dicho más o menos que aquello se plantea como una banda sonora, como de película de amor, ¿no? Sí. Curiosamente, John Williams es uno de los primeros con los que Spielberg se pone en contacto, ¿vale? Recordemos que ya habían trabajado en Tiburón, en Encuentros, en la tercera fase, en Busca del Arca Perdida. O sea, tenían relación y una relación bastante cercana, ¿no? Aunque John Williams es algo mayor que Spielberg, pero bueno, ellos tienen ahí su cosa. De hecho, Spielberg siempre va diciendo que y todavía lo dice, que es el único autor capaz de coger una escena normal y con la música darle la vuelta a todo y ponerte a llorar, si es que hace falta, ¿vale? O sea, cosa que, bueno, según Spielberg, ningún otro autor de esta época consigue. Fíjate que pronto se ponen en contacto que John Williams tiene que empezar a trabajar sin tener ni un guión todavía. No, aparte había mucho secretismo, no se lo quiere dar. Solo Spielberg le dice eso, dice: tú tienes que prepararme música para una historia de amor, eso es lo que quiero que me cuentes, enfócalo así. Y bueno, eso con las partes, digamos, de la segunda mitad de la película, y mucha intriga, mucho suspense para la primera pista. Y con eso, con esas tres apuntes, se tiene que apañar, porque enseguida ya se meten a rodaje y dice que prácticamente se tiraron pues como 3 meses sin hablar el uno con el otro. Y con eso a John Williams le vale para empezar a trabajar. John Williams ve que una de las cosas necesarias es el tema principal, es el del vuelo. Le cuentan que va a haber una secuencia ahí de un vuelo, que los niños van a subir en una bici, no sé qué, y que tiene que ser épico y emocionar al universo. Con eso se apaña y le da algunas notas también de lo que va a ser el tema secundario. Y con esas tres, ya cuando se va acercando el día y tienen el primer montaje, hay una llamada: oye, esta secuencia va a durar 3 minutos con 47 o 5 y pico, no sé lo que mide, ¿vale? Es un ejemplo. Ah, vale, pues perfecto, yo te ajusto aquí la partitura para que dure lo que tú me has dicho. Y con eso se plantan a hacer algunas pruebas con el metraje a medio montar. Además, es curioso porque en las grabaciones se ve que hay partes que sí que es el rodaje, el metraje real, pero hay otras donde a lo mejor se ve que son cartulinas recortadas, ejerciendo de bicis o cuando se cae la bicicleta al final en el aterrizaje. Pues bueno, hay mitad que sí y mitad que no. Y cuentan que, bueno, cuando está trabajando con Spielberg, él dice que puede narrar con música, le da mucha mucha libertad para hacer su propia narración, digamos. Spielberg está narrando con imágenes, pero yo puedo contar mi propia historia con la música, ¿no? Al principio de la película, música de intriga, música de miedo. No tenemos que fiarnos todavía de los extraterrestres, aunque se ven cogiendo plantas y tal, pero tiene que ser una música que inspire desconfianza. Poco a poco la partitura de John Williams va avanzando un poquito hacia algo más amable y finalmente acaba siendo lo que Spielberg le había pedido, esa película de amor entre el niño y el extraterrestre. John Williams cuenta además que es lo que seguramente le valió el Oscar, que es la manera de plantear ese tema principal que todos reconocemos en la película, y es como lo va presentando. Al principio de la película mete 3 o 4 notitas del leitmotiv, así sueltas. Aquí se sugiere un poquito. Luego, en las partes así de intriga, pues en vez de 3 o 4 notas ya meto 7. Luego ya, pues en algún momento de comedia se hace así algún juego con las mismas notas, y poco a poco va añadiendo más hasta que tú llegas al clímax de la película, que es ese momento de las bicicletas cuando todos los niños ya van a echar a volar. Llegas a ese momento y él tenía la intención de que para ti la música ya fuera algo familiar, ¿vale? Él dice, te he estado cocinando y preparando para que cuando llegues a ese momento, además de ser pues eso, una melodía que ya empiezas a reconocer, por supuesto, te emociones, ¿no? Y habla también de la dificultad de los últimos, pues esos 10 minutos, porque tuvo que trabajar a ciegas, lo difícil que es, bueno, ese momento de emoción cuando suben, ¿no? Ese subidón que pega la música ahí, tuvieron que darle mil vueltas, Y ya en la propia grabación de la banda sonora, de, como tal, del tema, sí que es todo esto que yo adelantaba antes, que están trabajando mitad con el montaje real, mitad con imágenes ahí de cartulinas y cosas así. Y por lo visto no hacían más que hacer intentos, pero Williams estaba desesperado, ¿no? Porque si tienen que haber 10 puntos de sincronización entre la película y la música, pues a lo mejor conseguían sincronizar en 7, en 8, en 6. Se volvía loco teniendo que frenar a los músicos y luego acelerarlos. Pues recordemos a la gente que esto normalmente se graba así. O sea, tú te plantas ya delante de la película montada y con eso, pues bueno, ya le pones la banda sonora un poco con la referencia visual y Santa Pascua. Pero aquí pasa una cosa que no era nada habitual, ahora se hace más. Spielberg está viendo lo desesperado que está Williams, se acerca y le dice, mira, no te preocupes, vamos a apagar la pantalla. Toca la mejor música que puedas, consigue que los ritmos internos, los códigos musicales, que todo sea perfecto y no te preocupes que ya me apañaré yo de remontar esto para que se adapte a tu música como sea. O sea, pasan de trabajar como normalmente se trabaja la música de cine a trabajar, digamos, de una forma más de videoclip, ¿vale? Que el videoclip en aquel momento estaba también en un punto muy especial porque ese mismo año salió el Thriller, que fue también un bombazo para todo esto del tema de los videoclips, que hasta entonces solo era gente tocando sus instrumentos delante de una cámara sin hacer nada más, ¿no? O sea, cambian completamente el enfoque. Es una manera muy innovadora. Ahora lo vemos a lo mejor muy obvio. Oye, pues si tengo que hacer algún ajuste, lo hago. Pero en aquel momento fue algo excepcional. No diré la primera vez, porque seguramente no, pero muy, muy, muy, muy excepcional. Y nada, él cuenta también pues que hay momentos muy difíciles, ¿no? Ese de levantar, de alzar el vuelo las bicicletas, cuando cae la bicicleta y se estrellan, si se fija la gente, hay como un boom ahí de los instrumentos. No llega a ser el famoso Mickey Mouse en este que últimamente se viene citando tanto, pero está en esa línea, ¿vale? Van por ahí. Ellos ya están empezando a trabajar este tipo de cosas. Y finalmente William dice que él pudo trabajar sobre todo esa parte final como si fuera más una ópera que una propia película para conseguir esa satisfacción emocional que él quería conseguir en los espectadores, ¿no? Y bueno, yo creo que, vamos, que está que se sale. Quizá, incluso hay momentos que se me pasa de emocional. O sea, a mí me toca tanto que digo, Dios, me manipulas demasiado, cabrón. Pero es que le sale de maravilla esta banda sonora. ¿No te parece un pelín solamente ñoña? Y que le acaba imprimiendo un toque ñoño a la película. Ojo, esto es una pregunta, sé que mucha gente estará diciendo, ¡hala, ya ha venido aquí el aguafiestas! Pero es una sensación que a mí me genera. Es que yo personalmente, yo no soy el gran fan de Spielberg. O sea, soy fan de su Indiana Jones y alguna Minority Report, me encanta. Y tal. Tengo ahí tres o cuatro pelis que yo adoro suyas, o cinco o seis, ¿vale? Pero yo no soy un súper, súper fan de Spielberg. Porque precisamente esa fórmula que le ha hecho llegar tan lejos a mí me pone los pelos de punta. Y seguramente el motivo principal es este, la manipulación emocional en la que Spielberg es un experto. Pero es que cuando Spielberg tiene en la manga el as de John Williams, es más manipulador todavía. Se me pasa de manipulador, de ñoño, de blando y de muchas cosas. O sea, porque realmente, a día de hoy sí que es cierto, seguramente fue un súper acierto enfocar una película de extraterrestres con una banda sonora estilo amor. Es evidente que fue un acierto, pero también te deja muy claro el tipo de perfil del director con el que estamos. O sea, él tira a tocarte la fibra con todas las armas que tiene y ya llegaremos. Pero ojo, la película llega a unos extremos de dramatismo quizá excesivos. Entonces sí, me parece, sí, seguramente me parece ñoña y me parece blanda y muchas cosas, pero es que también, además de todo eso, es que John Williams suena como Los Ángeles aquí, ¿eh? O sea, me parece que es una de esas bandas sonoras suyas que a mí me parece excelente. Entonces, hombre, a mí, ahora que lo dices, tampoco me suena tanto a peli de amor, a romance, como otras películas, francamente. No creo que me suene tanto a eso. Es verdad que además muchas de las cosas que suenan aquí y que tú ya puedes reconocer como música de fantasía luego se ha intentado imitar en otras películas, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, pues en Hook, donde él también hace la banda sonora, incluye algunas melodías, que además la he visto hace poco, algunas melodías que pueden recordar a E.T. O sea, si ves las dos seguidas, o si escuchas más bien las dos películas seguidas, te vas a dar cuenta de que mucho de lo que metió luego en Hook, por ponerte un ejemplo, porque también es una peli fantástica, también con un componente infantil muy importante, pues rememoras un poco todas las melodías que has escuchado aquí en E.T. No me suena tanto a pareja que está viviendo en París un romance absolutamente prohibido y condenado al fracaso, precioso en su momento pero dramático después. Yo escuchando la banda sonora no me genera esas imágenes. También es verdad que el hecho de haber visto la película y que la primera vez que oíste la banda sonora fue con las imágenes de esta película, eso ya te puede condicionar, pero bueno. Runa, ¿cuál es tu beso favorito de la historia del cine? Pues es lo típico que si me dices cuál es tu tiroteo preferido, tu pelea de espadas preferida, tu persecución a pie preferida, te salen 20, ¿no? Sí, te haría un ranking 3 milimétrico, pero besos en el cine, pues no sé qué decirte. ¿Pero aquí hay besos? No. Bueno, sí hay un beso, es cuando están en el cole con las ranas y tal, pero... ¿Es verdad? No, pero mira, vámonos a uno familiar. Beso de Han Solo con Leia. Tú le pones este tema, el tema principal de E.T., y vamos, cuando se besan, no. Yo lo veo y se me ponen los pelos de punta igual. O sea, yo creo que encajaría, este tema encajaría perfectamente en cualquier película de Star Wars. Seguro, vamos, no me cabe la menor duda. Yo sí lo veo. Pero bueno, esto ya también son opiniones personales. Pero es cierto que hay componentes ahí que no son meramente, no sé si de película infantil, ni de película de aliens, ni de película de acción, pero chico, esta banda sonora a priori jamás la metería yo en esta película, pero es cierto que la ves y dices, pues mira, pues sí que encaja, mire usted por dónde. Bueno, pues hombre, una banda sonora que está bastante bien y que probablemente el hecho de que en este último visionado pues yo me haya emocionado un poquito más de lo acostumbrado, gran parte de la culpa es de John Williams, que en esos momentos estaba a otro nivel. Estaban los demás, a mí me encanta Jerry Goldsmith y Alan Silvestri y toda esta gente, estaban en puntos muy jugosos, pero John Williams era de otro planeta, nunca mejor dicho, en esta ocasión. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, este trabajo es, a mí me parece excelente, redondísimo y a la altura de, no sé, es que como estamos con los rankings, las 5 mejores bandas sonoras de Williams, yo creo que te la meto, yo la meto seguro en la lista, pero vamos, es que tiene tantas también este señor que yo qué sé, la lista es eterna. Sí, es verdad que cuando quiere dar miedo, que esta película también tiene algunos momentos así de que la música es inquietante y parece que no augura nada bueno, pues da bastante miedo. Y de hecho, hombre, ahora a ti no te asusta E.T., pero yo siendo un chaval recuerdo que E.T. tenía momentos verdaderamente de pasarlo muy mal, de agarrarme a mi madre y diciendo, Dios mío, qué miedo, ¿vale? En fin, John Williams en la banda sonora. Claro, a la hora de diseñar, claro, la gente dice, Elliot es el protagonista. El protagonista aquí es el bicho, el monstruito. Y yo creo que a la hora de hacer un diseño, hombre, yo lo veo desde el punto de vista de la evolución, lo veo que en ese planeta la evolución estaba de un cachondeo flipante, ¿no? Vale que es una civilización que crea naves espaciales de metal, ¿vale? Pero luego, por ejemplo, pues no han diseñado ropa, en plan, me estás diciendo que algún poco de frío no vas a tener en algún momento. No diseña, no sé, lo veo muy animalesco. En lugar de diseñar, y ahora nos metemos con diseño del monstruito, efectos especiales o efectos prácticos, en fin, todo este asunto. Yo lo que veo es que el diseño es muy simpático, es un monstruo raro, o sea, si había que sacar algo totalmente extraterrestre, E.T. lo es. Y con una mirada así como simpática, da buen rollo. Al final da buen rollo. Te puedes enamorar del niño, del muchacho. Bueno, entendemos que es un E.T. joven, ¿no? Quiero creer, no creo que sea un abuelo. Incluso yo siempre lo he visto como un niño, ¿no? En teoría. Bueno, en la película no hay datos. Pero si tú te vas a la novelización de la película, que no se cree... ¿Cómo de canon es? Este entrañable extraterrestre tiene 1000 años. O sea, un adolescente en su mundo. O menos. Sí, sí, un Baby Yoda de la vida. Bueno, diseño. Pues eso, un monstruito chepudo, cabezón, con un cuello así alargable, con unas manos extrañas y unos pies que yo estoy de acuerdo con el personaje de la niña, de Gertrude, de Drew Barrymore. No me gustan los pies. No, no sé yo si Spielberg lo describió así en su día para pedir los diseños, pero vale. Vamos a meternos con E.T. E.T. Venga, E.T., porque aquí entran varias personas, ¿no? Evidentemente ya tenemos un guión, tenemos la música que se está cocinando ahí poco a poco, pero hay algo muy importante en lo que hay que empezar a trabajar, que es en el bichejo este extraño. Y aquí hay varios nombres que van entrando poco a poco. Está Mon Baker y está Stan Winston, que en ese momento era uno de los mejores diseñadores de todo en el mundo del cine, ¿no? De este tipo de... Bueno, ¿cómo te diría yo? De muñecos, vamos a llamar. Spielberg le pide, no quiero aliens espectaculares, quiero algo que pueda ser amistoso. Se lo pide y luego le da algunas instrucciones para acotarlo porque le van a hacer falta. Quiero que tenga 3 o 4 pies de alto, no más, 3 o 4 pies pues puede rondar el metro, para que nos entendamos. Y le pide que trabaje mucho, muchísimo el tema del cuello telescópico, ¿vale? Spielberg estaba muy preocupado cuando vio los primeros diseños porque no era, vamos, para nada era una criatura atractiva, o sea, era espantosa. De hecho, hasta el punto de que hay un punto ahí, un momento, bueno, cuando están en fase de buscar financiaciones y cosas de estas, la Coca-Cola debió soltar pasta, por ejemplo, que sale no sé cuántas veces. Se van a M&M's y les dicen, oye, hay una escena aquí en la película que tenemos que tirar una bolica de caramelo y tal, y el extraterrestre la va a coger. Y allí en M&M's, ah, venga, vale, ¿cómo va a ser esto? Ven a E.T. y dicen, no, no, ni de coña. O sea, esto es horroroso y va a aterrorizar a los críos. Y no quieren entrar en la película. Y luego ya, perdóname, Antonio, porque no recuerdo la marca, es una marca que aquí en España no se comercializa, pero vamos, lo que sería la competencia de M&M's allí, dice, sí, sí, nosotros sí. Bueno, pues multiplicaron ese año, multiplicaron las ventas como por 300, gracias a que sus caramelos salieron en la película de E.T. O sea que, fíjate tú, con la historia de esta preocupación que Spielberg siempre tuvo de gustará o no gustará, pues es que venía reforzada porque continuamente cuando entraban diseñadores, un productor por aquí, uno por allá, no sé quién viene, mucha gente le planteaba dudas, pero de verdad tú, de verdad vas a tirar con este muñeco. O sea, eso fue una constante. Y bueno, pues ciertamente Spielberg tenía motivos para estar preocupado, claro. Ya cuando tenemos los primeros bocetos y empezamos sobre, a tener... Sobre el tema de los M&M's, estos te lo comento. Hombre, yo lo voy a llamar M&M's en el resumen de la peli. Pero es verdad que, aunque se ve y se debe reconocer la bolsa, para el público norteamericano, obviamente nosotros no vamos a saber qué marca es, porque no se ha internacionalizado, ¿vale? Y la película no dedica tampoco un primer plano. O sea, no se llega a ver la marca. Igual que sí que se habla, esto es Coca-Cola, y sale en varias ocasiones, las chocolatinas estas... O sea, no se llega a ver la marca en ningún momento. A pesar de que la bolsa pudiera ser reconocible y demás, yo creo que a lo mejor les dieron permiso, pero tampoco debieron poner mucha pasta porque publicidad implícita de los lacasitos estos o lo que sea, no hay. Mira, por no, fíjate, estas cosas que he leído por ahí, pero bueno, por no aburrir a la gente a lo mejor con datos tan poco trascendentes, a priori lo había dejado fuera. Pero creo recordar que le dan como $50,000 o una cosa así. Y es que la marca es Clyde no sé qué. Es que no lo recuerdo. Pero bueno, pues $50,000 pues ya es un pelliquillo, ¿no? O sea, algo le dieron. Debe ser algo así, pues como, oye, si yo veo aquí en España a alguien con un quinto de cerveza y el botellín es verde, pues casi que me imagino lo que es. O pues eso, un refresco con la lata roja. Pues casi que tampoco necesito ver el logo, ¿no? O sea, hay marcas que deben ser muy reconocidas porque esto está acreditado que las ventas del caramelo este pues pegaron un subido, no sé qué. Rafa, lo de las chocolatinas estas son las Reese's Pieces. Reese's Pieces, por decirlo así, Reese's Pieces. Que, bueno, sí es verdad que fue una empresa así de estar de un negocio privado que, bueno, acabó llegando a varios estados de Norteamérica, y bueno, pues para muchos era la competencia directa de M&M's. O sea, obviamente nunca hizo los números ni tuvo el éxito que tuvo M&M's y tal, pero sí es verdad que hizo su sus anuncios televisivos, incluso sacó publicidad, la suya, ¿no? De que fueran pues la chocolatina de té. ¡Qué demonios! Que eso vale mucho al final. Tampoco le ha ido mal a M&M's, desde luego, ni creo que fuese un gran error en su carrera, pero sí que fue un acierto para esta compañía que notó que las cifras crecieran, ya lo hemos comentado, crecieron exorbitadamente y bueno, es un ejemplo de cómo una gran compañía, por una tontería como no me gusta el muñeco, deja perder una oportunidad como esta y otra que, oye, sin comerlo ni beberlo, pues fíjate, se encontró un exitazo descomunal, ¿no? Que repercutió, al final repercutió en lo que todos buscan, en ganar más dinero. O sea, fue un súper acierto. Que de hecho me parece, por lo que estoy viendo por aquí, hubo un intento de recuperar la marca y parece, no sé si en Estados Unidos acabó regresando, pero ya para en lo que llevamos de década, no, de la década anterior incluso. Es decir, los Reese's Pieces de la marca Reese's, pues por ahí, danzando. En fin, cositas, detallitos. Cositas. En fin, si te parece, seguimos, ¿vale? Ya tenemos un poquito aquí los primeros bocetos del Alien. Y ahora entran por aquí dos nombres, Edber Rocks y Carlo Rambaldi, que este segundo se va a encargar sobre todo de hacer la cara, ¿vale? Ya tenemos los dibujos de T. Sabemos que T no tenía que ser un monstruo y querían trabajar especialmente el tema de los ojos. Spielberg estaba muy preocupado con que el muñeco tenía que aportar un plus de expresividad que no era normal en esos tiempos en las maquetas y en las marionetas que se utilizaban hasta entonces. Y comienzan a mirar fotos, sobre todo de ancianos, porque buscan ojos que transmitan mucha inteligencia y también mucha tristeza y melancolía, ¿vale? Y eso, pues bueno, trasladarlo a un muñeco no es fácil. En dos días, esta gente, Rambaldi y Edber Rocks, le llevan las primeras versiones y ya casi tienen perfilada una imagen final. Y una vez que se construye, ya se plantan con el obstáculo este de los ojos. A Spielberg no le gustaban nada los ojos, pero ya no hablo del por fuera, digamos, del párpado, de las pestañas, de la carne que rodea el ojo, sino de lo que es la cuenca ocular, realmente. La primera versión que le presentan, las primeras, hicieron pruebas con plástico y con cristal pintado, pero a Spielberg no le gustaba nada. Decía que se notaba horrores, que eso era un muñecote asqueroso y que no transmitía nada de vida, ni de emoción, ni de nada que se le parezca. Aquí entra Kathleen Kennedy, que, bueno, buscando entre gente que conoce de otras producciones, lleva a Spielberg hasta una conocida suya, Beverly, no tengo el apellido, perdón, y esta mujer diseña un iris que se abre y que se cierra como si fuera la compuerta, una esclusa de una nave, ¿vale? Es octogonal y se abre y se cierra, con lo cual ya tenemos un iris vivo que pueden utilizar para reflejar más o menos expresiones. En los planos que hay en la película está suficientemente lejos como para que no se note el mecanismo y siempre van a ser movimientos muy, muy, muy, muy leves, pero sí que es cierto que tiene esta mirada, bueno, que por lo menos se asemeja más a un ojo, digamos, vivo. ¿Vale? El momento favorito de Spielberg, por cierto, es la mirada, si la gente ve la película vuelve a verla, que se fije cuando E.T. está mirando al cielo para ver la nave, ya casi al final, en ese punto es cuando Spielberg dijo aquí hay que echar el resto y tenemos que ver un E.T. emocionadísimo. Y la verdad es que bueno, es un plano que a mí me parece que, bueno, no engañas a nadie, sabemos todos ya que es un muñeco, pero yo creo que sí que es cierto que está bastante bien conseguido. Y a partir de aquí, pues si quieres vamos comentando una serie de, no sé si llamarlos problemas, pero sí que igual que con los ojos, pues eran situaciones que no funcionaban y que tuvieron que ir resolviendo poco a poco. Una de las primeras es que, bueno, Spielberg quería que se vieran los órganos en el interior de E.T. y estuvieron probando diferentes texturas con el muñeco, pues cueros, pieles, plásticos, fibras, lo que se les ocurría. Y al final, no daban con nada que los convenciera, y al final cogen el concepto de que vale, si E.T. ha venido aquí, bueno, tienen esta cosa de cuidar a las plantas y de cogerlas y subirlas a su nave y todo eso, vamos a plantear que E.T. tiene la misma estructura, bueno, corpórea que un vegetal. Y con eso, con unas fibras vegetales y tal, hacen la piel de E.T. y consiguen esa translucidez, digamos, cuando está iluminado desde dentro con estas luces rojas se le ve el corazón y todo eso. Otro problema o problemón es cómo vamos a moverlo, porque sí que con las manos es más fácil. Normalmente, cuando ET utiliza las manos para coger o para acariciar o tal, no se van a ver directamente conectadas al cuerpo casi nunca. A lo mejor aparecen debajo de una mesa o del plano está cortado cuando está señalando el famoso momento de mi casa, mi teléfono. Solo vemos la mano con el dedo señalando. O sea, normalmente están separados del cuerpo. Y cuando están con el cuerpo tienen menos animación o está ET, digamos, haciendo otra cosa. O sea, lo de la mano era fácil. El problema venía... Lo que pasa es que lo de la mano, yo creo que cuando articula cosas y cuando coge, que son primeros planos de la mano, yo creo que esos son guantes, ¿no? O sea, eso es una persona claro. Manipulando cosas. Por eso te digo, hay otro momento cuando están en la habitación de Elliot, que le está enseñando los juguetes, que tiene por ahí un Boba Fett y tal. Un Lando Calrissian. Y un Boba Fett, perdón. Un Boba Fett también, siempre. Sí, un Boba Fett cuando era humano todavía. En ese momento se ve a ET que coge cosas y eso lo graban, está el muñecote de ET ahí puesto, pero las manos que salen de debajo pues son porque hay un actor escondido debajo de la mesa. O sea, muchas veces lo resuelven así. Está el muñeco al lado y los guantes aparecen y con eso lo solventan. Sí que es cierto que, por ejemplo, cuando está borracho al lado del frigorífico, pues ahí sí, es que se ve de cuerpo entero y ahí no hay tu tía, ¿vale? Tienen que mover las manos, pero no son movimientos complejos. Los movimientos complejos siempre son con el guante y, insisto, con planos así cerca. Pero la otra cuestión es mover a ET por ahí, ¿vale? Y para esto tenían en los planos lejanos, por ejemplo en Halloween y cosas así que se ven planos generales muy, muy abiertos, tenían un par de personas enanas metiéndose dentro del traje. Pero, por ejemplo, en la escena de la cocina no les convencía. O sea, ese movimiento de cerca no les servía a Spielberg. Y bueno, por azares de yo conozco por aquí, yo conozco por allá, dan con un niño de 12 años que había nacido sin piernas, pero que es experto en caminar con las manos. Entonces, ese momento en el que vemos a ET andar en primer plano y que se le ven los pies tan de cerca, eso es un niño, y a mí me... Bueno, no sé, mi sensibilidad o lo que sea, viendo a ese niño sin el traje caminar, realmente se te ponen los pelos de punta. O sea, es una imagen ahí, digamos, fuerte, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque tenían muchas reservas sobre este tema y cuando vieron moverse al extraterrestre, Spielberg y el resto de su equipo quedó convencidísimo de que ese era el camino, ¿no? Que tenían que coger. Sobre todo, insisto, en el momento de la cocina es este niño de 12 años, es donde más trabajo, ¿no? Y luego había, pues eso, un par de personas enanas ya para otro tipo de planos y secuencias. No, tú me has dicho que no te gustan los pies, como a Drew Barrymore. Por cierto, eso no estaba en el guión, ¿eh? Eso se le escapó a ella allí en ese momento y dijeron, se queda, esta morcilla se queda. Hombre, se la ve muy natural, luego hablaremos del cast. Lo que sí que, hombre, sobre el diseño del muñeco sí es cierto que, hombre, en función de que lo que se requiera se verá, ¿no? Que se utilizarán pues diferentes trucos, ¿no? Un poco como Yoda, ¿no? A mí todo esto me recuerda a Yoda, que Yoda no es que solamente sea un muñeco completo, porque en el momento en el que va en la mochila, pues es un muñeco suelto que no tiene articulación posible porque está ahí puesto, pero que si hay que moverlo, pues ya hay que meter un tío por ahí dentro, en las entrañas, a mover todo aquello. Y con ET, pues hombre, lo que yo no sé, tú no me... Hombre, yo estoy hablando del diseño que tiene ET, que como no me gustó de niño, nunca me gustó, pues yo soy un poco crítico ahora de mayor. Pero lo mismo, a ti te hacía mucha ilusión y tuviste muñecos de ET así articulables y era una cosa que te hacía muchísima gracia. No sé. Sí que tuve un muñeco que no era muy grande, fíjate que tendría yo 4 o 5 años y ya recuerdo que era pequeño, o sea, debía ser pequeñísimo, pero yo qué sé, es que a esa edad ni me planteo si me gustan o no me gustan las cosas, o sea, este era como era y ya está, y la verdad es que toda la vida pues he asumido, realmente es un diseño muy diferente a muchas cosas. Pero bueno, lo acepto con deportividad. Sí que es un bicho feo, pero es que hemos tenido tantos por ahí. Pero no sé, yo siempre lo he asociado a algo entrañable. Para mí, no me quejo yo de este diseño. De hecho, la cara y los ojos de ET a mí siempre me han gustado mucho. El cuerpo no tanto, pero digamos que de cuello para arriba sí que me, a mí sí que me mola. De todos modos, la idea de que el corazón brille en determinados momentos, bien cuando hay conexión con los propios ETs o cuando, no sé, está haciendo algún tipo de... No sé, podríamos decir que se tienen que dar ciertas situaciones, hay reglas, ¿no? Para que el corazón brille. Nacho, a mí esto me recuerda al Sagrado Corazón de Jesús de toda la vida, en todas estas representaciones clásicas, ¿no? Donde el corazón de Jesús brilla, el Sagrado Corazón se llama, ¿no? Básicamente. Me recuerda a eso, yo no sé si esa es la inspiración o no, pero me parece de no lo sé. Me genera sentimientos encontrados toda esa historia. ¿De quién fue esto? ¿La idea fue de Spielberg o de quién? Esto lo plantea en principio Melissa Mathison con en el guión, ¿eh? En principio, la idea de los órganos que se iluminan, tanto esto como el tema del dedo. Fíjate que hay una lectura de esta película que, bueno, la tengo ahí puesta por si salía el tema. Si yo le digo a los oyentes que piensen en alguien que viene, bueno, que tiene poderes curativos, que muere, que resucita y que tiene esta, bueno, esta actitud de curar a la gente, que están tan buenísimos, pues igual, a lo mejor alguno no piensa en ET y piensa en la figura de Jesucristo, ¿no? Entonces, esta imagen que tú dices del corazón también ha hecho a mucha gente pensar, claro, recordemos que Spielberg es judío y esto lo ha dejado ver, claro, en muchísimas películas, pero hay gente que ha querido ver en ET una figura mesiánica. Y ese tema del corazón, pues, que tú has puesto en la mesa, a mucha gente le vale como argumento para reforzar esa, bueno, esa lectura de la película, que yo no la tengo nada clara, pero ahí está. Estoy repasando la película con esa idea en la cabeza y me faltan argumentos, me faltan cositas, ¿no? Para que veamos que sea una teoría de verdad, no sé, hay otras opciones por ahí de películas que te parecía que te estaban contando una cosa y luego resulta que no, que te las puedes ver desde un prisma así chungo. Y esto, no sé, no acabo de ver yo, a fin de cuentas. Dime. Yo estoy como tú, a mí no me lo parece, y a Spielberg, por supuesto, le han preguntado esto 1500 veces y siempre lo ha dicho que de eso no hay nada, que él tiene la intención de hacer un extraterrestre amable y que se deje la gente de lecturas y de idioteces. Pero lo del corazón, que se ilumina como el del Sagrado Corazón de Jesús, el momento del dedito de mi dedo con el tuyo, pues recuerda un poquito pues esa representación de toda la vida de Dios y el hombre uniéndose a través de... Bueno, en fin, entiendo que, no sé, si, para que sea todo accidental son muchas casualidades ya también, ¿eh? Es que yo, a ver, tú me preguntas, Rafa, ¿tú piensas que Spielberg estaba queriendo meter aquí una figura mesiánica del cristianismo? Y yo te digo, no lo pienso. Pero también te digo que comprendo que haya personas que hagan esta lectura en la película, porque argumentos tienen. O sea, esto no es una locura que diga alguien, mira, pero... O sea, no, pues hay argumentos que a favor de esa teoría. Yo puedo verlos, pero realmente no creo que esté ahí, porque creo que si Spielberg hubiera querido hacer una figura mesiánica, no le habría quedado la más mínima duda a nadie. Porque él sabe mandar mensajes. Otra cosa no, pero sabe mandar mensajes. Entonces, esto que queda aquí tan tibio, a mí no me lo parece. Otra cosa ya sería, pero estoy elucubrando absolutamente, pues que la guionista haya querido meter ahí mano por lo que sea, por sus creencias, ya no lo sé. Pero yo no veo a Spielberg haciendo esta película con esa intención, para nada. Así como, te vas a Narnia y cosas así, dices, sí, está claro lo que es el león. Pero aquí yo no lo veo para nada. Bueno, hay más comentarios sobre el tema de ET y de los efectos especiales y todo esto. Sí, hay cositas. Otra cuestión que tenían que solucionar, el color. El color original, de hecho, el color en el guión, ET iba a ser de color verde, como está mandado en todos los extraterrestres, en el canon extraterrestrico, me voy a inventar. Un extraterrestre tiene que ser verde porque sí. En un alarde de valentía dijeron, no, vamos a romper moldes, verde no. Y dijeron, púrpura. Y cuando empezaron a hacer pruebas con el púrpura, es que por lo visto no había manera de sacarle punta al púrpura. Y ya, pues bueno, ya se fueron a estos tonos marrones que han quedado, que sí, que por lo menos, bueno, yo los puedo aceptar sin que me estallen los ojos, ¿vale? Otro problemita, entre comillas, pero que... de cara al color hace que volvamos a tener... otro extraterrestre animal. ¿vale? No civilizado, no me parece que este bicho sea capaz de hacer arquitectura de edificios, no me parecen que estos tíos hayan creado su nave espacial. Pero, y aparte, el hecho de que no lleven ropa y demás y todo eso, y encima los colores marrones, es que, en serio, siempre el extraterrestre barra animal siempre me ha generado rechazo, porque no me lo creo. Tampoco es plan de ponerle un mono plateado, ¿vale? Como veíamos en los años 50. Pero no, me cuesta porque al final el niño la adopta como una mascota porque es lo que parece. Y él se comporta como un animal. Entonces, no lo sé, son cosas que de esta película que todavía me hacen chasquear la lengua, francamente. ¿Sabes? Así. Madre mía, menos mal que no se hizo la secuela que se pensó hacer, porque cuando luego te cuente detalles te vas a arrancar los ojos y las orejas, ¿eh? Pero bueno, vamos a dejarte con la intriga ahí a ti y a los oyentes un ratito. Okay. Bueno, no, hay cosas ahí, bueno, hay guerras entre extraterrestres, guerras civiles y cosas así. O sea, venga, vamos a hacer aquí un gancho para luego. Le vamos a decir a la gente cómo se llama ET en su planeta y todo. Incluso te diré que es un fugitivo, nada menos. O sea, bueno, una locura. Menos mal que Spielberg dijo, vamos para otro lado. Toma aire, sí, toma aire y contente porque, bueno, eso, Spielberg acertó, no siguiendo con esa historia. Bueno, otra cuestión que teníamos que arreglar aquí del extraterrestre, porque tuvieron bastante debate con esto la guionista y Spielberg. ¿Este debe hablar o no debe hablar? ¿Tenemos que intentar hacer una comunicación verbal o podemos solventar la película sin ello? Al final llegaron a un punto intermedio, como ya sabemos, y bueno, este habla, pero vamos, este habla para decir tres cosas en toda la película. Bien, decidimos que hable aunque sea tres cosas en la película. ¿Quién narices hace la voz de E.T.? ¿Vale? Y bueno, aquí estaban en la parte del rodaje de Halloween, cuando todo este tema ya tienen que resolverlo. Y empiezan todos allí a jugar, a poner voces raras. Mi casa, mi teléfono. No, a ver quién es el que mejor la hace, a ver si alguno de por allí se podía encargar. Era ya casi como un chiste privado, ¿no? Porque además cuando terminaban, pues a lo mejor de grabar alguna escena, pues decían cosas con la voz de, supuesta voz de T y tal. Y Spielberg tiene una idea, dice, vale, me llevo un Nagra. Los Nagras son los grabadores estos de sonido analógico del año catapum, ¿vale? Un Nagra, a lo mejor pesa 4 kilos, es un mamotreto bueno. Nada más graban en estas cintas dobles que eran, cintas, bueno, del tamaño, pues qué sé yo, de un cenicero o más incluso. Del tamaño y del peso. Sí. Bueno, pues coges un Nagra y se lo lleva al rodaje un día sin avisar a nadie y dice, venga, todo el mundo, pero todo el mundo es todo el mundo que pase por aquí, que lo vamos a grabar diciendo mi casa, mi teléfono y alguna cosa más, a ver si alguien nos encaja con la voz que tenemos. Desgraciadamente esa idea tan genial quedó en nada y estaban ahí ya que no sabían por dónde tirar, y el ingeniero de sonido, que nos tiene que sonar a todos, Ben Bart, que este también, bueno, ha sonorizado las pelis de Star Wars y todo esto, bueno, pues él se acuerda de alguien que trabaja en otro bloque de los estudios, una mujer llamada Pat Wells, que quería ser actriz, pero no lo era, ella estaba por ahí, ya está. Y le dice, ven, que yo tengo por aquí una mujer que tiene una voz un tanto extraña. Esa mujer fumaba muchísimo, era ya mayor, y tenía la voz así, cascada, extraña. Y le explican, mira, necesitamos que nos pongas una voz monótona, que hables así como lento, y que nos, bueno, que nos digas estas tres frases. Y Spielberg enseguida dice, sí, tiene que ser esta mujer. Por lo visto, a esta mujer le pagaron, no llegó a $400 por poner la voz de E.T. Pero fíjate, ha pasado la historia ahí con esta tontería de ponerle la voz a E.T. Y cuando Ben Burtt ya monta la película El Sonido, que también le vale un Oscar a este hombre, siempre que te habla va a hacer mezclas con respiraciones de animales, que esto ya sé yo que tú me vas a decir que también refuerza tu teoría de que es un extraterrestre muy, muy animalesco, y además con razón, porque es verdad que se oyen unos suspiros bastante extraños. De todos modos, la voz de E.T., entre unas cosas, solo la voz, porque recordemos que tiene que hablar, pero también tiene que gustar, hay veces que lo vemos dormido y tal. Hay 80 fuentes de sonido diferentes mezcladas para las, a lo mejor, 7-8 veces que habla E.T. en toda la película. O sea, es una verdadera labor de ingeniería, como siempre, la que este hombre hace en todas sus cosas. Así que ahí tenemos la voz de bueno, de eso cuando habla y se le entiende, ¿no? Cuando habla en inglés. Pero cuando él emite ciertos sonidos, hay un sonido que emite cuando se le asusta o cuando está así como muy, como que está como rebuznando, que es el mismo sonido que se usó 2 años antes en el Imperio Contraataca para los Town Town, que yo siempre he dicho que los Town Town y ET hablan el mismo idioma porque rebuznan igual. ¿No te acuerdas? No sé si esto me lo estás diciendo de verdad o es que te recuerda muchísimo o es que de verdad es un hecho que es el mismo sonido. Pero es el mismo sonido. De dejar muerto. Es el mismo sonido, tío. El mismo sonido. Tú escuchas luego el Town Town y los rebuznos estos de ET cuando se le asusta o cuando se le hace daño con la nevera, movidas así. ¿Qué te crees? Pues nada, me lo pondré a ver otra vez. Pues no te digo yo que no, ¿eh? Ni se te ocurra. Bueno, seguimos. No sé si hay más cosas con respecto a la voz, sonidos y etc. No, digamos que ya con todo, ya hemos dado un buen repaso, hemos hecho la cara, los ojos, el cuerpo, el color de piel, la voz, las manos. Yo creo que ya lo tenemos a ET, ya podemos dejarlo tranquilo, ¿no? Hasta que empecemos la película. Ya nos quedaría meter en la ecuación a Denis Morin, que este es el encargado de los efectos visuales. Este es otro que se lleva un Oscar por esta película. Y bueno, este señor tiene una empresa dedicada a hacer maquetas, única y exclusivamente, y lo que le valió el Oscar fue el tema de los niños montados en la bicicleta. Cuando los vemos volando ahí sobre la luna y todo eso, no son los niños sobre un chroma key ni nada por el estilo, son maquetas, ¿vale? Maquetas a lo mejor de pues como de medio metro de altas, pero no dejan de ser maquetas. Él cuenta que son las maquetas más grandes y detalladas que había hecho hasta ese momento. Así que con todo esto, pues digamos que ya tenemos. Por cierto, entre ET, todo lo que requiere ET y los efectos visuales, esta película a lo mejor se lleva en torno al 25% del presupuesto. O sea que Spielberg también le echó el resto aquí porque sabía que era bastante importante que todo esto fuera, digamos, sólido, ¿vale? Y ya por mí, pues si quieres nos metemos con el casting, o no sé si tú tienes algo más por ahí. Vamos a meternos con el casting. Hombre, es verdad que el tema de las maquetas, vale que son maquetas en algunos planos así generales y alejados, pero en algunos primeros planos se ve a la cara de los chavales, o sea, hay un poquito de todo, se usan varias técnicas, eso está más claro que el agua. De todos modos, es verdad que de cara al cast a mí me llama poderosamente la atención porque, hombre, tenemos aquí al frente del reparto como el niño que nos cae bien y como el chaval que nos gusta y que de algún modo pues es el Elliot y es el niño con el que nos sentíamos identificados, bueno, en teoría, ¿no? queremos creer que en teoría, pero yo no tampoco yo sí, me... Yo sí. A mí me hubiera gustado tener un ET en casa y tal y todo lo que le pase a él que me hubiera pasado a mí, más allá de que la película, bueno, quizá no me satisfizo suficientemente. Pero teníamos interpretando a Elliot a Henry Thomas. Henry Thomas, que ahora está con. Bueno, es el padre de La Maldición de Hill House y de todas estas películas, ¿no? Que tienen que ver con el señor Flanagan, que se ha pasado por aquí en más de una ocasión. O sea, este es el niño que hacía de protagonista en ET y ahora se ha hinchado por ahí a hacer movidas. Ha salido, aparte de lo de las series estas de La Maldición de Bly Manor, Hill House y demás, también sale en Misa de Medianoche, que es el padre del que parece que va a ser protagonista, y salía por ahí en Doctor Sueño también, pero que bueno, que digamos que no ha parado de hacer cosas. Era el amigo traicionero de Leonardo DiCaprio en Gangs of New York. O sea, un tío que no ha parado. Desde niño, pues ha seguido haciendo cositas. Al frente del reparto. Luego por aquí, dentro de sus hermanos mayores, pues podríamos hablar, bueno, dentro de su familia, de las personas que están ahí más cerca, pues hablar de Peter Coyote y Drew Barrymore con Dee Wallace haciendo del resto de la familia. Si no me fallan los, porque aquí ya estoy tirando yo porque no los reconozco. Ya no sé si son ellos o no. Y luego algunos nombres por ahí como Sid Thomas Howell, que era uno de los chavales que formaba parte de la pandilla, pero que luego hizo otras cosas como más memorables dentro del cine juvenil ochentero y algunos nombres por ahí que, bueno, quizá no nos suenen demasiado, pero que han estado ligados a productos de la época. No sé tú qué tienes que decir sobre el reparto, francamente. Venga, pues vamos a contar aquí cositas, porque claro, es que a esta gente los han entrevistado tanto, tantísimo, que hay, bueno, anécdotas y cosillas para contar ahí, hay de sobra. Pero bueno, tampoco nos vamos a extender mucho. El amigo Henry Thomas, bueno, yo como tú dices, lo recuerdo de ET y le he vuelto a retomar el hilo con La Maldición de Hill House, porque sí que es verdad que en Paranormal Activity y en Guns of New York estaba, pero yo ni saberlo, ¿vale? Me ha encantado ver en su currículum que este estuvo en la película de Daga y Puñal del 84, nada menos. Esos amiguillos de Spiderman ahí tan raros, pues fíjate, aquí estaba este. Este tiene dos hitos en su carrera, ET y Daga y Puñal, ahí es nada. Pero bueno, ya entrando a cómo llega este chaval a la producción, Spielberg estaba desesperado, así, desesperado, desesperadísimo, porque faltaban 3 o 4 semanas para el rodaje, llevaban más de medio año haciendo casting a niños, pero pues no sé, en 6 meses cuántos niños pueden haber, pero él habla de miles. O sea, fácil, no sé si exagerará, pero te puedes hacer una idea de la cantidad de niños que han visto para intentar dar con la criatura. Lo cual también habla o de que Spielberg tuvo mucha mala suerte, o de que es un exigente de una magnitud supina, ¿vale? Porque ya ver 1000 niños y que no te guste ninguno tiene narices. Pero bueno, ¿cómo llega aquí este Henry Thomas? Pues resulta que Jack Fish, que por cierto era marido de Sissy Spacek en aquel momento y diseñador de producción de la película, se le acerca un día a Spielberg y dice: oye, yo creo que tengo al chiquillo, vente un día a mi casa y tal, yo te lo traigo y allá que vas, ¿no? Este crío no tenía ni agente, ni tenía previsto actuar ni nada por el estilo, pero bueno, se lo llevan allí, preparan un pequeño set y le dicen: venga, vamos. Claro, el crío no tenía ni el guión ni nada, ni le habían explicado de qué iba ni nada por el estilo, y le dicen: venga, vamos a improvisar una escena. Y lo vamos a hacer así. Tú vas a ver a esta criatura, que es como tu perro, se lo van a llevar a hacer unos experimentos y tú tienes que ponerte a llorar y tienes que ponerte triste y bueno, y decirme que, pues que no te lo puedes llevar, ¿vale? Y empiezan. Esto, para quien quiera verlo, esto está en YouTube, es muy fácil de encontrar y os juro que a mí se me pone la piel de gallina viendo el casting de este chiquillo, ¿vale? Porque en efecto se oye una voz, no se ve a la persona que habla, solo, bueno, como es una prueba de casting, pues tenemos el típico plano que va desde el pecho hasta la cabeza y ya está, ¿no? Lo que quieren hacerle una prueba de cara y tener una prueba documental para luego revisarla, llegado el caso. Total, que le empiezan a decir al chiquillo: bueno, nos lo vamos a llevar y tal, y él empieza a emocionarse, ves al crío que se empieza a poner triste, pero no te lo puedes llevar. Y si te lo llevas, ¿cómo se va a quedar? ¿Qué le va a pasar? Bueno, no te preocupes, que no le va a pasar nada. Y empieza el crío, que no tenía intención de actuar ni nada por el estilo, empieza a llorar. Empieza a decir: pero creo que tiene miedo de ti, lo que quiere es estar conmigo y tal. O sea, es como... Y la secuencia, la escena esta de casting dura como un par de minutos, que el que le está haciendo, el adulto, no para de meter ahí el dedo en la llaga, como: venga, que me lo llevo, que no le va a pasar nada. Y tú ves al crío ahí replicar, llorando, o sea, emocionado cuando se le acristalan los ojos y se pone a llorar. Es que tú te crees que eso es una escena de la película como tal. O sea, es impresionante cómo se pone el crío. Dicen, bueno, cuentan, yo no sé si exageran, pero cuentan que cuando termina la pequeña prueba esta, estaban todos en la sala llorando. Que me parece mucho decir, pero sí que acepto que estuvieran todos emocionadísimos, porque de verdad que el crío le pone un sentimiento que tú te crees de verdad, vamos, que le están hablando de su madre. O sea, es impresionante. Y ahí mismo, en la propia grabación, se oye una voz que... Bueno, hay quien dice que es de Spielberg y hay quien dice que es de unos productores, que directamente le dicen: el papel es tuyo. O sea, es que se oye en la grabación. Es un momento impresionante, de verdad. Los oyentes, si se toman ahí la pequeña molestia de poner en YouTube casting Henry Thomas para ET, de verdad que es un momentazo, ¿no? Y como anécdota de esta película es brutal. Y es que yo comprendo que Spielberg lo cogiera. O sea, porque realmente para ser un niño es un momentazo. Muchas veces que muchos grandes actores niños luego crecen y no sé si es que se estropean o se les olvida, o quizá no tenían talento más en cuanto, yo qué sé, son conscientes, ¿no?, de lo que están haciendo. Podríamos poner un montón de ejemplos, ¿eh? Pero bastantes. Pero es verdad que aquí ahora mismo Henry Thomas está muy, muy, muy realista. No estoy diciendo que sea mal actor ahora, pero a mí me gusta más aquí. O sea, es curioso, pero es así. Su primer papel serio había hecho muy poquita cosa. Sí, de cortos y demás figura aquí, pero vamos, esta es su primera película y para mí su mejor interpretación. Ya está. Es que Spielberg, aparte, bueno, es lo que venimos diciendo, es un manipulador número uno emocional y en esta película también utiliza sus resortes, sus tentáculos dentro de la peli, digamos, en el metraje, pero también fuera. Porque para trabajar con los niños, con los tres que son al final los tres principales, él plantea primero un rodaje cronológico, ¿vale? Que normalmente pues no suele ser así. Las películas se graban, pues oye, en el orden que convenga y ya está, ¿vale? Pero no, él plantea un orden cronológico de grabación para que los niños en todo momento tengan claro el punto emocional en el que se encuentran sus personajes, sobre todo evidentemente Elliot, porque los otros dos hermanos, pues bueno, tienen su cosilla, pero tampoco tienen una evolución así de morirse, ¿vale? Aparte, no permitió que en ningún momento los niños vieran ni el traje sin los actores dentro, ni a los actores fuera del traje. O sea, ellos en todo momento trataron con E.T., que sobre todo para Henry Thomas y para Drew Barrymore, que eran los más pequeñitos, pues oye, pues tienen una edad que evidentemente el vínculo emocional con el muñeco se crea. Y cuando llega a esas secuencias finales, cuando está muriendo, pues realmente para ellos era más cercano interpretar, coño, que se está muriendo, narices. Y igualmente al final en la escena de la despedida, porque se estaban despidiendo de E.T. en la película, pero también en el propio rodaje, porque ya sabían que, oye, era su amiguillo, llevaban ahí dos o tres meses con el bichejo ese de cuello largo, y para ellos, pues eso, estaba ese vínculo emocional, y hay un componente de actuación, pero también hay un componente de que realmente esos niños estaban sintiendo ciertas cosas, ¿no? Por ese muñequillo, con lo cual yo creo que le da un nivel de verosimilitud a lo que tú estás viendo en la pantalla que va más allá de la propia cuestión de un niño que actúa, que por eso, pues bueno, hay veces que los niños lo hacen bien, mal, regular, pero muchas veces te aprovechas de que, pues, de que son bonicos o ponen una cara que tal, pero no hay una actuación o un componente emocional detrás. Yo creo que aquí Spielberg lo hace muy bien con las herramientas que él tiene y sabe sacarles el máximo partido a las criaturicas que tiene por allí, por el set. Obviamente aquí, bueno, he citado antes a Peter Coyote como el hermano mayor. Peter Coyote era el científico simpático que sale al final. El hermano mayor es Robert McNaughton, ¿de acuerdo? La hermana pequeña era Drew Barrymore, que aquí está pues muy natural, muy simpática. Se ve que incluso hay líneas que se las inventa porque el momento de «no me gustan los pies». Y el momento ese de «no soy tonta», ¿sabes? Como que yo, estoy convencido de que le como improvisaba las cosas y gustaba a la gente, pues al final acababa inventándose cositas y metiendo morcillas, que decimos. Claro, se consigue un efecto como al final como muy, muy espontáneo, muy natural, que eso le viene muy bien a la producción. A mí creo que la última vez que he visto a alguien así haciendo un papel parecido y también como muy natural, muy muy creíble, fue Abigail Breslin haciendo, o sea, la niña de Señales, ¿vale? Que luego Abigail Breslin, ahí era una cría solamente, pero luego ha acabado haciendo otras películas y ha salido en lo de Zombieland y todo eso más, poco más mayor, y haciendo más, sigue haciendo cosas, pero ahí estaba especialmente espontánea, natural, simpática y como creíble, ¿no? Parecía que estaba totalmente viviendo más que interpretando, y aquí Drew Barrymore haciendo de la hermana pequeña, pues tal cual. Y luego Dee Wallace, que era la madre, que es un rostro que, bueno, para mí siempre va a ser reconocible porque yo soy muy fan de Aullidos, ¿no? Mi peli de hombres lobo favorita, mucho más que Un hombre lobo americano en Londres, y ella pues era la protagonista de Aullidos, ¿no? Entonces digamos que para mí E.T. y Aullidos pues son sus dos papeles principales, dentro de que Dee Wallace pues hombre se prodigó bastante por esos lejanos años 80. Estuvo también en Critters, en Cujo, era la protagonista absoluta ahí encerrada en el coche con el perrazo ese todo loco por los alrededores, en fin, muy bien, para hacer de una madre, pues muy creíble, sufriente, excesivamente preocupada con razón, pero bueno, también me extrema en sus reacciones, luego ya hablaremos. Yo no tengo problema, no creo que nadie haga así el gran papel de los últimos años, no, pero muy, muy convincentes todos ellos. A ver si hacemos un día Aullidos, Runa, leches, que no tenemos perdón. Lo apuntamos, bueno. Lo apuntamos por ahí. Va a haber cositas, porque yo estoy de acuerdo contigo. A mí me parece que aquí el casting al completo está bastante bien. Tampoco es que haya mucha gente que nombrar, Drew Barrymore, pues fíjate, te he contado el casting de Elliot, digamos. El de Drew Barrymore fue todo lo contrario. Aquí sí que hicieron, bueno, más sesiones, pero enseguida que vieron a esta también dijeron, esta se tiene que quedar. De hecho, Spielberg, digamos, aquí tenía la cría a 5 o 6 años, ¿vale? Ya intentó ser la niña de Poltergeist y Spielberg le dice, no me vales para esta, Spielberg o director de casting, no me vales para esta, pero ven que tenemos otra donde tú vas a dar la talla absolutamente, ¿no? Y la niña es todo lo contrario que Elliot. Si a él le piden ahí una secuencia donde se tiene que emocionar y todo esto, le dicen, venga, ¿qué nos cuentas sobre ti? Y ella empieza ahí a hablar, porque ella, yo no quiero ser actriz, yo lo que quiero es ser una estrella de punk y me voy a ir a dar conciertos por ahí y empieza a contarle su vida y me voy a comprar ropa de no sé qué, no sé cuánto. O sea, es una chiquilla muy dicharachera, muy resabiada, muy, muy echada para adelante y es, vamos, completamente lo contrario a lo que es el otro. De hecho, cuando estás viendo los making of y estas cosas, casi que de los tres niños esta es la que más veces mete cuchara, porque es que enseguida que le acercaban a alguna cámara es que se ponía a hablar y te contaba su vida y lo que hiciera falta. O sea, que era una niña ahí como muy resuelta ella, ¿no? Y entre sus hitos así vitales, pues bueno, está E.T., por supuesto. No me resisto a decir que esta señorita estuvo unos años perdida, vamos a dejarlo en perdida. Fue portada de la Playboy en el año 1995, pero bueno, digamos que ha rehecho su carrera bastante mejor que otros y tiene un globito de oro por Jardines Grises y tal. Ha dirigido ya varias pelis, tiene su propia productora ya con, pues debe rondar las 14 o 15 películas. O sea, que esta mujer, y aparte, no sé, tiene algo que todos la... Yo creo que como que todo el mundo le tiene un poco de cariño a esta mujer, ¿no? Digamos que volvió con aquello de Scream cuando la rescatan para la secuencia esa de 10 minutillos iniciales y desde entonces, pues bueno, más que menos la vamos viendo por ahí haciendo cosillas, pero bueno, digamos que ha encauzado su carrera. De hecho, esta temporada hemos hablado de ella en Donnie Darko, que no sé si saldrá antes o después de esta videoteca Lode, así que bueno, si ha salido antes, pues ya lo habéis escuchado, y si no ha salido todavía, pues que sepáis que Donnie Darko está por ahí en cartera y también allí hacía un papel interesante. Bueno, yo creo que es el momento de ir cerrando filas, nos vamos a... Sí, disculpa, si me das un minuto termino con el casting, ¿vale? Robert Van Naughton, Michael, sí. El hermano mayor, digamos. Este lo buscan otro perfil, de nuevo, absolutamente distinto, ya que tienen dos niños que son novatos totales, pues buscan a este Robert Van Naughton. Este estaba haciendo una obra de teatro en New York, o sea, este chaval se subía todos los días a un escenario en una ciudad como Nueva York y había estado en Los Ángeles y tal, o sea, no era para nada un novato, era muchísimo más profesional, casi más que la madre, en este punto concreto en el que se graba E.T. Luego tenemos a Dee Wallace también, que bueno, ya has hablado tú bastante de ella. Se la ha visto en Hookers, en Call Girls y en alguna otra. A mí me encanta Critters, que tú la has citado. Y bueno, Peter Coyote, este tiene otra pequeña curiosidad, que ya va a ser la última que contamos de casting. Este hizo el casting para Indiana Jones, que en este punto Peter Coyote no era absolutamente nadie, ¿vale? Pero Spielberg se acordaba de él, porque cuando terminó el casting de Indiana Jones le dieron el sombrero y tal. Y hubo un momento ahí que se gira y cuando se va a ir, se tropezó con un cable, por lo visto, y se pegó una leche. Y Spielberg dijo, vale, tú como Indiana Jones, olvídate. Pero luego se acordó de que, mira, que la persona que tenía que hacer aquí de adulto, un poco científico y tal, le venía bien esa especie de fragilidad o torpeza y tal de Peter Coyote. Lo llamaron, le hicieron el casting y mira, entre las opciones que había, pues se quedó. Este luego ha trabajado con gente como Polanski, como Almodóvar, como Soderbergh, o sea, este ha tenido una carrera también bastante maja, ¿no? Ahí en los 80 y los 90. Así que yo creo que con eso, porque ya yo creo que con eso liquidamos el casting y sí que nos vamos donde usted quiera, caballero. Nos vamos a hacer una pausita, ¿vale? Porque ya ha acabado la primera sesión de la primera parte de este visionado doble, la película telonera, por decirlo así. Nos vamos a ir al bar, vamos a comprarnos unas palomitas y un refresco y luego volvemos a sala y repasamos la película. Thank you. Aprovechamos este momento para poner voz a vuestras opiniones, como solemos hacer por aquí en el Rincón del Oyente. Vamos a ver qué habéis dicho. Por ejemplo, Ricardo dice: entre ñoña y obra maestra. Es una pataleta de Spielberg de cuando creía que su padre se fue de casa porque quiso, cuando era por cornudo, en realidad. La odio y amo a partes iguales. Vicente opina: dejando a un lado cualquier apartado técnico y análisis concienzudo, la película es pura magia. Una atmósfera spielberiana que la caracterizaría durante esa época fantástica. Yago dice: no es mi top de Spielberg, pero es emocionante. Un prodigio que sigue funcionando a día de hoy en gran parte gracias a la banda sonora de Williams, su mejor banda sonora. Pienso en ella y pelos de punta. Mira, me está pasando ahora mismo. Uno de los recuerdos más antiguos que tengo es el álbum de cromos. Iván Baena: E.T. fue la primera película que vi en el cine dos veces, con 6 años. De obligado visionado en casa, una vez al año con mis 3 hijos, y a pesar de haberla visto tantas veces, me sigo emocionando en los últimos 45 minutos. Aquí John Williams alcanzó la excelencia musical. Q opina: con ella nació mi amor por la ciencia ficción. Mi madre me llevó a verla al cine. Todavía recuerdo que en la escena en la que Elliot se topa con E.T. en el campo de noche, yo me agarré a mi madre y le dije: no es que tenga miedo, es que te quiero mucho. Tabda Gumat dice: ay, 10 años tenía por entonces y ya estaba flipando con Star Wars y todo lo relacionado con el espacio. Me gustó, seguro que no entendí cosas, y vista ahora me trae recuerdos de mi niñez y de un juego de tablero con la nave de E.T. en el centro. No puedo hablar mal de ella. Carlos: con esta película descubrí a los 9 años lo que era la magia del cine. Creo que no puedo resumirlo mejor. Eran otros tiempos y, sobre todo, otro modo de entender el cine. Aunque visualmente ha envejecido mucho, los valores que representa siguen totalmente vigentes. José Legorio Reyes dice: fue mi película de terror de la infancia, dice. Me daba pánico abrir el armario de mi hermana. Vale, vale, ya te entiendo. Sin embargo, aun con miedo, algo hizo que viera muchísimas más películas de aliens. Es singular. Mucho cine es E.T. Siempre sabes que está ahí en algún plano o en alguna frase. Sensacional. Alberto Lainez dice: Spielberg lo clavó en su momento. Es una película perfecta para ver de jovencillo y una película que consigue que ames el cine y te intereses por él. La silueta de Elliot en bici con la luna de fondo y la música de John Williams es historia del cine. Dani Calle de la Bahía dice: puede que sea la película que me dejó más impronta en mi infancia, junto con El libro de la selva. Está construida para transmitir sentimientos. Conserva aún todo lo bueno que tenía en su momento. Ni bajo tortura confesaré que lloré. Al igual que tampoco lloré con Chanquete, palabrita. Luis Soleo dice: el comienzo hasta que aparece E.T. me parece buenísimo. La parte en la que tienen la conexión mental Elliot y E.T. también es de lo que más me gusta. Lo más triste es ver a E.T. tirado en un río cuando se está poniendo enfermo. Siempre se me salta una lagrimilla. Pepone Bernal dice: maravillosa. Un pelín infantil cuando creces, pero los que vimos el estreno sabemos lo que significó. Aún recuerdo las colas en el cine. Y vamos a cerrar este bloque con Alquimias Musicales, que dice: hay pelis que desaparecen de la mente y películas que te acompañan toda la vida. Solo dirigir a niños interactuando con un muñeco nada cute es un riesgo tan grande que creo que solo un equipo de genios puede hacerlo funcionar. El resultado solo puede compararse al Yoda primigenio. Echando un ojo a la cantidad de mensajes que, bueno, veo por aquí, también veo gente que no le ha gustado. Estamos hablando de un montón de mensajes, y aunque la mayoría, pues obviamente, pues sí están a favor de la película, de estos casi 200, pues sí es verdad que hay algunos, pues que obviamente la peli no les tiene que gustar, pues como tiene que ser. Yo solamente he elegido unos cuantos, pero os tengo que dar las gracias a todos por opinar. Vamos a seguir con el programa. Bueno, estamos sentaditos en nuestras butacas y vamos a meternos con E.T., vamos a ver la película. No obstante, aquí en el bar hemos estado hablando con un señor muy raro que ha dicho: pues E.T., Pues vaya mierda de té, que es un plagio, que era un guión que tenía yo, que esto está todo copiado, que no hay nada original. Dice, pero bueno, ¿cómo puede ser eso? Pero si el té puede que no nos guste. Pero era original, en aquellos momentos, pues era la historia de un extraterrestre que se hace amigo de un niño. ¿Qué puede haber de plagio en eso? No puede ser. Cuéntanos esta historia. Venga, vamos a poner en contexto a la gente, porque cuando tú y yo decimos que esto es un exitazo, bueno, es por algo, ¿vale? Primera cuestión, ET tiene un presupuesto de 10 millones de dólares, que no es mucho, ¿vale? 10 millones de dejos no es mucho. 10 millones, ¿vale? Esto recauda en Estados Unidos 360. O sea, hemos multiplicado por 36, que es una locura, pero es que... Y aquí es donde está el quid de la cuestión. Hace 620 en todo el planeta. 600 millones en todo el planeta. O sea, para entonces era una absoluta barbaridad. Esto se reestrena 3 años después y hace otros 60 millones más. Y luego en 2002, para el 20 aniversario, se vuelve a estrenar y hace otros 70 millones. Esto la coloca con 800 millones de dólares recaudados en todo el planeta. Por supuesto, cuando esto se estrena se convierte en líder absoluto en recaudación y así se quedó durante una década entera. No sé si la gente se imaginará qué película la supera, pero bueno, es que es Parque Jurásico también de Steven Spielberg. O sea, él mismo tiene que venir a superarse. Y aún así, Parque Jurásico la supera en recaudación mundial, porque dentro del propio Estados Unidos sigue siendo ET. ¿Vale? O sea, para que nos hagamos una idea del bombazo que esto fue en los 80. Luego, bueno, este récord ya se perdió en el 97 cuando viene el episodio cuarto, que si te acuerdas lo vuelven a reestrenar y todo eso, pero esa es otra historia, ¿vale? Y llega llega a extremos que Spielberg va a la Casa Blanca a ponerle un paseo privado a Reagan y cosas así. O sea, es que esta película se vio en todo el planeta, pero no se quedó prácticamente en ningún país sin estrenar, quitando los que tuvieran dictaduras y cosas así, se ve en todo el planeta. Y en estas estamos contando aquí billetes, porque para contar 60 millones, 360 millones de dólares, pues eso da mucho trabajo. Estamos aquí contando billetes cuando aparece un director bengalí llamado... lo voy a pronunciar con mi bengalí nativo, Satyajit Ray, que señala con el dedo esta super película diciendo que han plagiado un guión suyo titulado El Alien, que él, que está registrado desde el año 1967. ¿Cómo puede ser esto y dónde está la vinculación aquí con Spielberg? Bueno, este señor, este Satyajit Ray, estuvo a punto de rodar esta película contando, ojito, porque hay hasta pruebas de casting con gente como Peter Sellers, Marlon Brando, Steve McQueen. O sea, había gente ya implicada en este proyecto y se iba a rodar con Columbia Pictures. Recordemos que Columbia es la productora con la que Spielberg hace Encuentros en la Tercera Fase. O sea, Spielberg estuvo por ahí. Bueno, este hombre va en 1967 a visitar el estudio, pero se marcha decepcionadísimo cuando descubre que ha sido engañado por el productor Mike Wilson, que en realidad este cabroncete había registrado el guión a su propio nombre y había cobrado bastante pasta del estudio por llevar el guión. O sea, este se va y dice, vale, por aquí a mí no me esperáis. Pero claro, años después... 15 años después, ve la película de T y dice, escúchame, que esto se parece muchísimo a mi guión. Claro, al parecer hay bastantes similitudes con su película. Y él afirma que en ese punto en el que estuvo por ahí, Columbia cede el proyecto Universal y se acaba materializando en la película de Spielberg. Esto es lo que dice este director, que su guión pasa de Columbia a Universal y que así... hacen ET. Bueno, el que quiera que se lo crea y el que no, no. Él. Pero Spielberg podría haber estado por ahí. O sea, existen posibilidades de que Spielberg hubiera visto el guión y hubiera dicho, uy, estas ideas son muy buenas, esto no se va a hacer nunca, esto me lo quedo para mí. La conexión existe. Uh-huh. La conexión existe, porque el guión estaba en Columbia, insisto, y él hizo ahí, bueno, Encuentros en la Tercera Fase. ¿Podría, documentándose para la película, haberlo leído, haberlo visto? Podría, yo qué sé. Esto al final nunca llegó más allá, pero la pataleta la tuvo. ¿vale? O le callaron la boca con dinero, o yo qué sé. No, no, a mí no me consta que haya habido juicio, ¿vale? Que es lo primero que he ido a buscar. Pero que yo no lo haya encontrado, yo qué sé, yo tampoco controlo allí mucho la jurisprudencia y este tipo de noticias en Estados Unidos, puede ser que lo haya habido. ¿No fue este hombre que desapareció precisamente en 1982? Es broma, estoy quedando contigo en plan, le silenciaron de otra forma. Averigua las condiciones de esta desaparición. No me asusto que yo conozco uno que iba a declarar en un juicio y nunca llegó su coche a destino, ¿eh? Con estas cosas no se bromea. Pero bueno, y por si nos parece poco, pues hay una segunda acusación de plagio que nos pilla bastante a mano. Y es que posteriormente llegaron también acusaciones por parte del dibujante barcelonés Joaquín Blázquez. Este señor intentó demostrar que T es un plagio de un personaje que él había creado llamado Melvin, que había sido visto en la revista Vampirella, concretamente en el número 49, 7 años antes, ¿vale? Runa, a ti te he pasado las imágenes para que las veas, yo te he pasado un par de imagencillas por ahí. Este hombre, este Joaquín Blázquez, jamás llegó a recibir respuesta de Spielberg. He llegado a ver incluso, le escribe un, no sé si es una carta o telegrama, he visto una imagen donde le dice que, por favor, que le diga algo, no tengo respuesta tuya, no sé qué, si no tendré que hacer algo. Entró este Joaquín Blázquez en una profunda crisis nerviosa que lo llevó a morir con 40 años por un derrame cerebral, seguramente porque se atiborraba medicamentos y alcohol, y la gente que ha estado cerca de él insiste en que es por este, bueno, porque le robaron a E.T., por decirlo así claramente. Como curiosidad, decir que se llegó a producir un documental titulado Melvin contra E.T., nada menos, dirigido por Víctor Sarabia Miró, y que, según cuentan, llegó a finalizarse. Yo no lo he visto. Y esto me ha rayado mucho. Esto lo he encontrado, esta información, hace poco, porque, bueno, vas tirando por ahí del hilo y viene una página web, y viene enlaces a YouTube, y vienen, bueno, varias formas de ver este documental o imágenes, y es que todo ha desaparecido. O sea, ahora yo no he podido encontrar nada. No digo yo que no esté por ahí en alguna plataforma, de alguna forma más legal o ilegal, pero la web oficial del documental y todo esto ha desaparecido. Entonces yo no sé, no sé si esto lo ha silenciado alguien, o es que sencillamente no se terminó de producir, o yo qué sé, se han arruinado, es que no tengo ni idea. Pero la cuestión es esa, que tenemos un españolito de Barcelona concretamente, Joaquín Blázquez, que publicó en la revista Vampirella sobre un personaje llamado Melvin, 7 años antes de la película de T, y sí que, bueno, dame tú tu opinión, pero un airecillo a E.T., pues sí que trae, no es que sea igual, pero un airecillo, pues sí que puede uno llevarse, ¿no? Sí, no, aparte yo estoy viendo aquí algunas, por ahí rebuscando, estoy viendo páginas por ahí donde estoy intentando ver lo que es la historia de Melvin, que además es una historia, pues eso, estamos hablando del cómic de aquella época que era muy erótico y demás, y aquí se ven, bueno, pues hay una carga erótica en la historia que ocurre. El E.T. este, pues tú ves los ojos y demás, y el dibujo, pues es totalmente E.T., o sea, la cabeza es idéntica, y es así a chaparra E.T., con pie corto, así como, bueno, no es exactamente el E.T. de Spielberg, pero es muy parecido, y además se ve que es agresivo, que tiene malas artes. Este tío iba a causar problemas. Pero es muy curioso porque me he topado con, como con dos páginas diferentes de inicio, que yo no sé hasta qué punto, no sé si esto es tal cual. Esta historia es para verla por ahí aparte. Pero de luego, si las fechas no nos están, en fin, haciendo ninguna jugarreta, sí es cierto que Joaquín Blázquez hizo la historia esta de Melvin antes. Sí es verdad que, en vista del éxito de E.T., la revista CIMOC, 2 años después, en julio del 84, saca en su número 41, saca esta historia como en portada. La historia tampoco que fuera nada del otro mundo, pero saca esta historia en portada, con una portada hecha para la ocasión, donde sale este E.T. agresivo con unos dientazos ahí tremendos. Entonces, y además en portada diciendo E.T. y descubrimos a su verdadero creador, Joaquín Blázquez, y ya le hacen una entrevista a este tipo. Y bueno, pues ya podemos tener la oportunidad de saber un poquito más, pero da la sensación de que, en fin, aquí Steven Spielberg ha jugado sucio. por un lado y por el otro. ¿Al final habrá creado algo original este señor? Uy, fíjate tú. Yo es que no sé cómo te diría. Yo ni me mojo, directamente. Me he encontrado aquí, yo no tenía ni idea de... Mira que a mí ET pues siempre me llama la atención y si veo algo me arrimo y tal. Pero de estos dos asuntos del plagio no tenía ni idea hasta que me he puesto a preparar el programa. Y aunque algunas cosas, bueno, tienen más solidez que otras, no, te juro que no me atrevo a mojarme. Ahora, que tú ves el dibujo de este Melvin y te recuerda a ET en algunos momentos, eso no hay quien lo discuta. O sea, eso es así. Pero bueno, yo qué sé, que tampoco... Es un poquito más Gollum este bicho, lo que pasa que... Y sí, además luego tiene unos colmillos ahí... poco vampíricos, pero, y tal. Pero la cabeza así como más horizontal que vertical. La cabeza y sobre todo los ojos es totalmente ET, tío. Así pues que, es muy ET, sí, es muy ET. Pero claro, yo veo aquí la historia y se supone que la historia... Porque luego hubo una recreación que hizo el propio Blázquez que ya intenta rematarla. O sea, como que hubo dos intentos, ¿no? Ya la segunda historia la hace después, aprovechando el éxito de ET. Aquí salen mujeres desnudas y de todo, y hay sangre, y este bicho, bueno no era. Ay, si hubiera metido esos Spielberg en la peli te habría gustado más, ¿eh? Te conozco yo. No, hombre, no, yo no, a mí esas cosas, fuera de contexto, me parece que no tienen sentido. Joder. Pues escucha, en los 80 y los 90 estuvo esto lleno de películas de terror donde nos colaban ahí. Pero no me mezcles eso con ET. Eso no se puede hacer, está mal. Bueno, vamos a seguir con la película, ya nos vamos a meter aquí. El tema este del plagio, pues es un asunto para... Lo dejamos ahí, forma parte un poquito de la leyenda negra, tanto en asuntos de guión como en asuntos de diseño por parte del monstruo ET. Pero... ET empieza, y empieza con unos títulos de crédito, en fin, de un orden así tirando a siniestros. No sé tú qué opinarás al respecto, porque la verdad es que empieza con unos títulos de crédito austeros, hay letras, sencillamente los nombres sobre fondo negro y una música inquietante que, en fin, te puede poner ya en antecedentes de que vas a ver algo terrorífico, porque estos son títulos de crédito de peli de terror. Incluso te puede recordar, incluso, fíjate, al inicio de la saga de Alien. No sé si está hecho adrede precisamente para luego cambiarte el paso. Probablemente también haya algo de intención por ahí. Bueno, tras presentarte a los créditos, pues vemos una secuencia donde no vemos el aterrizaje de la nave espacial de los extraterrestres. Spielberg ya la coloca sentada en el bosque, a las afueras de la ciudad, con un ET que ya está por ahí, caminando por la zona, con sus andares lentos y así como cuasi modescos. Y vemos que, bueno, tienen una especie de invernadero dentro de la nave con plantas y con formaciones así geológicas y todo que no es de este mundo, cosas así como raras. Más tarde vemos que hay 5 extraterrestres más. Son todos idénticos o nos parecen todos iguales. A los 5 que vemos fuera de la nave se les enciende este corazoncito a lo Jesucristo que ya hemos dicho antes. Cuando ven un determinado tipo de vida, parece que hay una planta por ahí que sí que les llama la atención. Quizás sea una planta que podría valerles a ellos y que pudiera sobrevivir en su entorno, porque están examinando ramas, los árboles y tal, y eso ya no les mola. Pero esta plantica sí. Y digamos que la cogen para cosecharla luego después. Y avanzando un poco más, pues tenemos que uno de estos extraterrestres pues se separa del resto del grupo hasta llegar a asomarse al típico barranco, estas balconadas enormes, que desde la montaña se ve pues todo el perfil de la ciudad, ves ahí a la ciudad a lo lejos, ¿de acuerdo? Y enseguida pues van a llegar el sonido de unas furgonetas y unas pickups, ¿no? De las que salen unos hombres así con linternas. Es curioso porque parecen más cazadores de la zona que otra cosa, pero luego ya vemos que están como demasiado organizados. Uno de ellos lleva un llavero colgante así con varias llaves que incluso se nos hace un plano de detalle que parece que va a ser, que es lo único que vamos a ver porque no les vemos las caras, no le vemos los rostros, son... el equivalente a hombres de negro, pero van vestidos como de un modo como más rústico, más rural, más de la zona, más de cazadores que vayan por ahí a hacer lo que sea. Pero está claro que han llegado ahí a buscar algo en concreto, específicamente, y esto puede poner en peligro a nuestros ETs. ¿Quiénes son estos tipos? De momento no queda claro, pero las intenciones que traen, desde luego buenas tampoco parecen. Total, que los ETs que hay por ahí por la zona se meten en la nave nuevamente y como que da la sensación... de que van contrarreloj, no les pueden descubrir ahora, con lo cual el extraterrestre que se ha quedado un poco rezagado, aunque intenta volver a la nave no tiene más remedio que, en fin, cerrar las puertas y marcharse de allí. Y la nave se va y se queda este ET solo en el bosque, con toda esta gentuza por los alrededores que se empiezan a inspeccionar por la zona a ver qué encuentran. Así que ET, ya que sabe dónde está la ciudad, va a ver si tiene alguna oportunidad por allí. Entonces sale del campo y digamos que no tiene más remedio que bajar a la ciudad a ver qué ocurre. Este es digamos, la presentación de nuestro protagonista auténtico y genuino, que es nuestro alienígena. De ahí vamos a pasar a una casa típica de estas de urbanización americana con un grupito de chavales ahí jugando al rol. Esto yo creo que debe ser Dungeons and Dragons por esa especie de mazmorra así como sí, tridimensional. Sí, era muy es Dungeons, ¿no? And Dragons. Sí, es que Spielberg era súper fan de Dungeons and Dragons, sí. O sea que todo esto es el guiño que luego vimos en Stranger Things y que da la sensación de que nadie ha visto niños jugando al rol. Bueno, esto ha pasado muchas veces y en ET pues lo veíamos. Claro, están ahí un poquito como acabando la partida, piden una pizza a domicilio para así cenar todos juntos. Y Elliot, que es nuestro protagonista infantil, que va a ser el chaval con el que vamos a seguir el resto de la película, pues quiere que los chavales mayores, que a lo mejor tienen 2 años más, no creo que muchos más, 3 ya me parecen hasta excesivos, pero es que a esas edades, esos años, se notan un montón. Y como que le ningunean, en plan, bueno, a lo mejor te meto en la partida o no, ya veremos. Cuando nos traigan la pizza, ve a recogerla y vamos hablando a ver qué pasa. Así que, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando el pizzero llega a casa, Elliot va a coger la caja y cuando se dirige de nuevo al interior, lo que hace es escuchar ruidos en el cuarto trastero que está al margen de la casa. Y al acercarse a ver si hay algo o alguien ahí, pues tira la pizza al suelo y sale corriendo acojonado porque ha visto algo, una presencia que no es capaz de concretar, ha visto algo raro. Claro, los demás chicos dicen, ¿pero qué estás diciendo? Estás todo loco. Van allí al cuarto trastero y, bueno, como han dejado, ven pisadas, que son las pisadas de ET, que son pisadas raras, pero ellos lo interpretan como un coyote. Un coyote que se ve que ha debido molestarles en otros tiempos, porque llegan a decir, ¡ha vuelto el coyote! Y nada, digamos que no le dan mayor verosimilitud a la situación, pero para Elliot eso es como, uy, uy, uy, yo no me voy a quedar con reconcomido por esta historia. Y ya en mitad de la madrugada, noche cerrada, él sale de la casa y se va a poner ahí a inspeccionar no solamente el cuarto trastero ese aparte, sino el maizal. Y ahí va a ser cuando se va a dar de bruces con esta criatura, con ET, ¿vale? Los dos se van a llevar un susto tremendo de narices y van a gritar y se van a asustar un montón. Y el pequeño extraterrestre pues se va a largar de allí por ahí a toda prisa, se va a escaquear por ahí, otra cosa no, o sea, no parece que sea así muy rápido andando, pero a la hora de ir a toda velocidad, yo no sé cómo lo hace, macho, pero desaparece, que es una cosa, no sé si es que rueda o que no se le ve, pero a la hora de desaparecer es un portento este señor. Y ya a la mañana siguiente, el extraterrestre, que no hay ni rastro por la zona, lo que va a hacer el niño va a ser intentar atraerle haciendo un caminito de chuches por la zona del bosque próxima a su casa con los memanens estos, que es lo que hemos dicho antes, los risis pisis estos, a ver si el muñeco pues decide volver. Y lo llena toda la zona de estas chocolatinas. Este es un poquito el principio, hemos visto un poco cómo se mete ET en todas estas historias, hemos visto la presentación de la familia, porque en este lance de la partida de rol, pues hemos visto a la madre por ahí diciendo, pero ¿qué hacéis? O sea, ¿por qué pedís una pizza si yo no he dicho que la pidáis? Pero ¿qué cachondeo es este, por Dios? Y el hermano mayor, que luego pues tendrá más protagonismo, aparte de sus amigotes. Y la situación con este primer encuentro, con este primer contacto con una civilización extraterrestre que sucede, pues eso, con un chaval que encima pues ha llevado un susto de narices. Bueno, este es el principio de la peli. ¿Qué me cuentas? Venga, cositas así varias. Primero, todo este primer acto, porque prácticamente, vamos, hasta que Elliot y ET, digamos que entablan así relación ya un poquito, es justo el primer acto de la peli, termina en ese momento. Esto es formalmente, en todos los aspectos o prácticamente en todos, esto es una película de terror. O por lo menos, ni por lo menos, esto es una película de terror. O sea, aquí hay extraterrestres, con nave espacial incluida, toda la penumbra que hay en ese bosque, los contraluces, la música que prácticamente es un sisir, un susurro, es un tramo de película pues muy de cine mudo, porque prácticamente, bueno, vale, a lo mejor oímos a los humanos por allí, por allá, no sé qué, pero prácticamente no hablan. Sí que va a haber una pequeña conversación ahí en el momento ese del rol, pero que casi, que son cuatro frases, que tampoco es que hablen mucho. O sea, es todo muy, bueno, pues como muy de intriguilla, ¿no? Entonces, luego nos va a cambiar el paso, pero en este momento las formas que utiliza Spielberg yo creo que son claras, y aquí está jugando algo que luego nos va a cambiar el paso. Bueno, lo del juego de rol, dos curiosidades. Yo he dicho muy deprisa que sí es Dungeons & Dragons. Bueno, a lo mejor luego me viene alguien y me hace el zoom en la pantalla y no era el Dungeons & Dragons y era algo que se han inventado ahí para la película. No te digo yo que no, pero vamos, que Spielberg ha declarado que él quería simular una partida de Dungeons & Dragons porque le flipaba muchísimo el juego desde que salió en 1974. O sea que si no es el Dungeons & Dragons, pues es un súper homenaje al Dungeons & Dragons y ya está, ¿vale? O sea, no, sea o no sea, el homenaje es deliberadamente a ese juego. Y luego una curiosidad que a mí me ha chiflado. Hay un momento que se ve el interior de la nave, que vemos que la nave de los extraterrestres tiene dentro plantitas así alienígenas, medio alienígenas, con diseños raros de colores y de historias. Bueno, hay unas de esas plantas, yo animo a la gente a buscarlas, que están hechas con un preservativo inflado y rodeado de uno o varios, y rodeado de trozos como de tela. ¿Vale? Ahí dejamos el juego, para que la gente vea que en ET hay más sexo del que parece. Y nada, luego comentar que me mola mucho el susto del trigo, ¿no? Cuando se ponen a gritar ET y el niño, porque esto luego se va a repetir con la cría y con la madre. Y el tema de los gritos cuando ven a ET siempre es una cosa que me hace mucha gracia, ¿no? Así que a mí esta primera parte es extraña, es muy extraña. Fíjate, como curiosidad también, ya quizá muy personal, pero bueno, como este programa lo hemos enfocado un poco así, la última vez que he visto la película la he visto con mis dos hijos, que bueno, tienen 5 y 7 añitos, y fíjate que esos han nacido ya con lo de en marcha, qué cosas. Que eran ahí bebés y ahora ya ven ET conmigo. Fíjate, dentro de poco los tenemos aquí con el micro puesto. Tío, este primer cuarto de hora, Antonio, estaban en el sofá clavados. O sea, no podían pestañear. Yo creo que estaban acongojadísimos del miedo. De hecho, bueno, más adelante uno de ellos se levantó y se fue y dijo, esto no quiero seguir viéndolo, del miedo que tenía. Pero en estos 15 primeros minutos ellos estaban realmente asustados. Y yo sí que puedo entender que no perdamos nunca, analizando esta película, el objetivo de Spielberg, ¿eh? Esto era una película de y para niños. Y es lo que él quiere, asustar niños en este momento. Y vamos, yo creo que lo consigue absolutamente. Claro, me comparas esto con un Halloween o algo así. Bueno, evidentemente un adulto con esto no se va a asustar. Pero para un niño sí que creo que son 15 minutos verdaderamente escalofriante. Y luego, bueno, me ha llamado muchísimo... en la partida de rol me ha llamado muchísimo la atención ese cigarro humeante que fija cómo hemos cambiado, que me ha parecido una puñalada en los ojos al verlo. Digo, madre mía, un chiquillo ahí de 14 años fumándose un cigarro con otros que no tendrán a lo mejor ni 10. En fin, bueno, cosa, 40 años han pasado, tú fíjate. Pero además es que la madre está por la zona, que está ahí en la misma habitación, ¿eh? Ojito con esto. Totalmente, sí, sí. Hay una... Hablando de puñaladas, la última puñalada que ha recibido esta película se la propició Steven Spielberg. No hemos querido hablar mucho antes, pero al final, o sea, es un elefante en la habitación. Más tarde o más temprano hay que referirnos a su Director's Cut, que no figura como Director's Cut, no figura tampoco como versión extendida, porque poco más hay muy poquito más. Pero es la versión con... O sea, él lo que quería era hacer desaparecer la versión de toda la vida y colar su versión retocada. Su edición especial, o como la queramos llamar. Su pifia. ¿Vale? Su pifia. Porque a mí me parece que todas las decisiones que se han tomado están mal. Probablemente hay una escena integrada en la peli que puede ser simpática. Pero para todo lo demás, no puedo con esto. La versión esta de Steven Spielberg en la que modifica algunas cosas, cuando lleguen esas secuencias, pues las voy a ir narrando y las voy a decir para el que no la haya visto, pues que no se moleste y que siga viendo la versión clásica. Me gusta mucho encontrarme con esta película en Prime, en Amazon Prime, y ver que tienen la versión clásica, la versión de toda la vida. Es decir, no este director's cut raro, porque él tampoco quiere que esto se vea como una versión extendida ni como un director's cut. Quiere que esta sea la versión que la gente vea, que la gente compre un Blu-ray de E.T. y se encuentre ya con esto, como si lo otro nunca hubiera existido. Y claro, muchos planos de E.T. pues más o menos han dejado como están. Dicen que hay baño digital en todo, pero yo creo que hay cosas que se ven. Yo he hecho una cosa esta vez, para que veas hasta qué punto me tomo esto en serio, me he puesto las dos versiones a la vez. O sea, lo he cronometrado y he visto en a doble pantalla ambas películas. Hay algunos cambios así de iluminación, se varía un poco el contraste, tiene como más luz la nueva versión de Spielberg, y en los momentos en los que había una escena que no estaba en la versión clásica, pues he parado la otra y luego ya las he vuelto a sincronizar. Y es verdad que comparar los primeros planos, que es donde más se nota el cambio, ¿no? O sea, Spielberg lo que ha hecho fue hacer un ET digital, de acuerdo, en los primeros planos no le gustaba, entiendo yo, que no le ha gustado cómo se movía la cara del bicho, y lo ha cambiado. Y quizá en su momento quedara estupendo, pero a día de hoy estamos grabando esto en 2021, no sé si saldrá en 2022, una película que tiene 40 añazos ya. Yo sigo viendo al muñeco, que, sabes que es un muñeco, es creíble. Pero bueno, no se carga la película. Es como, peor es lo del tiburón, y sin embargo tampoco se carga la película. Entonces me parece completamente necesario. Efectos especiales que metió Spielberg digitales, que ya hoy se ven fatal. Han envejecido mucho más rápido que el muñeco. Pues deja el muñeco. Deja el muñeco, hombre. Es que de verdad, en serio, no. Si sabemos que es un muñeco, la mayor parte de las veces. Entonces ha cambiado solo los primeros planos y alguna cosita más. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, en la nave espacial, todos los haces de luz que estaban en la versión clásica, en lugar de ser haces de luz propiamente dichos, es decir, rayos, es decir, luz en línea recta, lo que ha hecho es quitarlos digitalmente y añadir como si fueran unas esferas de iluminación, tanto en el motor de la nave como en todos los focos que tenía, porque es una nave con muchos focos y tal. Los ha reducido para que haya como esferas de luz o algo así, que le dan un aire como a de Star Trek, la serie original, que es, pero ¿para qué? Si lo otro no solamente no molestaba, sino que queda mejor que esta chufla que acabas de hacer. Para el que quiera hacer la misma parida que he hecho yo, pues hombre, si se ponen ambas versiones y las compara, se dará cuenta de que el efecto clásico, primero, no estaba tan mal, y ha sido sustituido por un efecto mucho más chufler y mucho más stupid, ¿vale? Entonces son las decisiones. A medida que vayamos avanzando en la película, vayamos viendo esos cambios, volveremos a satanizar y a darle un mamporro o un collejo al bueno de Steven Spielberg, porque esto es cosa suya y ya no es que alguien le dijo: Spielberg, que lo hagas, que te obligo a que hagas una versión nueva. Esto ha sido cosa suya, y si a George Lucas pues algunas cosillas le salieron bien y otras pues casi mejor que lo dejara como estaban sus pelis de Star Wars versus las versiones extendidas, lo que ha hecho Spielberg ha sido en mierda, y me vais a perdonar el término, por favor, estas palabras no se dicen, niños. Su producto se la ha cargado un poquitín. Se la ha cargado un poquitín. Venga, te voy a dar un poquito de buenas noticias. Bueno, noticias tampoco, pero bueno, de buenas vibraciones. Tienes tu razón en todo lo que has dicho. Esto es un cagadón, a mí me pasa como a ti, y me saca completamente cada vez que veo planos, sobre todo cuando ves a ET de cerca, que dices tú, en serio, tío, esto en su día vale, pero con los dinosaurios han pasado 20.000 años y se siguen viendo bien, pero ET ha envejecido, queda pavor. Pero bueno, estas cosas no podemos hacer nada. Has hablado curiosamente de los retoques del extraterrestre, de la nave espacial y tal, pero te has olvidado de la polémica con el tema de las armas. Si quieres, la dejamos para cuando aparezca. Recordemos a la gente que esta versión extendida, que tiene 5 minutos, literalmente 5 minutos más, 4 largos, 5 para redondear, ¿Vale? Hacen estos pequeños cambios y añaden dos secuencias así, bueno, digamos, divertidas, en 2002 con el motivo del 20 aniversario, ¿vale? Se hace la versión digitalizada con los retoques y tal. En 2011 salió Spielberg con unas declaraciones diciendo que se arrepentía completamente de haber retocado absolutamente nada en una película suya y que no volvería a hacerlo jamás. Y que instaba a todo el mundo y a las distribuidoras, a los temas de los Blu-rays, a los canales de televisión, a todo el mundo, a emitir siempre que fuera posible la versión original. Por eso tú en Prime te encuentras la versión con el ET muñegote y con las armas y no la versión retocada de después. Porque Spielberg a partir de 2011 dijo que, por Dios, si se podía enterrar... mira, en el desierto de Nuevo Oye, México, pues escucha, la película editada... La versión que yo he visto es una versión de Blu-ray, ¿vale? O sea que a lo mejor hay varias. A lo mejor hay varias opciones de encontrar ET en Blu-ray, pero ojito porque no se especifica. No pone ET el extraterrestre, versión extendida, directo, o sea, es ET. O sea, no hay forma de saber si es la versión normal o la versión extendida. Con la duración, porque la del 82 dura 1 hora 55, 56 y la otra creo que son 2 horas y 1 minuto. Entonces, así como guía para la gente, si pasa de las 2 horas es la edita, la retocada, y si se queda que le faltan 3-4 minutillos, pues es la original, ¿vale? Vale, o sea, que sí, dentro del cagadón, por lo menos Spielberg lo supo ver y mira, hasta... Pues luego al final, pues oye, Spielberg tiene un poder... descomunal, pero si al final Universal quiere sacar un Blu-ray, va a sacar el Blu-ray que le dé la gana porque son los que tienen los derechos. Entonces, bueno, él por lo menos ha manifestado claramente su opinión sobre el tema, pero no tiene la última palabra. Bueno, la versión extendida, bueno, versión Director's Cut, versión retocada, son 1 hora 59 con 51 segundos, ¿vale? No llega a 2 horas, no llega a 2 horas por 9 segundos. Esa es la versión mal, pero lo cierto es que tampoco, quiero decir, no hace tantísimo daño, o sea, no pasa que pero, pero sí que saca, a mí me ha sacado. Yo he visto esa, la retocada, la verdad es que me la puse sin pensar, dije, venga, me la pongo, y cuando la estaba viendo ya, con los críos, no era plan, porque si hubiera estado solo, te juro que yo corto y me pongo la vieja, que las tengo las dos y tal. Pero bueno, estaba con los críos y digo, no me voy a poner tiquismiquis cuando esto es algo que les voy a entorpecer y lo dejé correr. Pero realmente a mí no te mata, pero lo notas y dices, tío, esto está mal, esto es mal. Además que tiene el hándicap de que aquí pues se ha tenido que volver a redoblar porque al haber versiones extendidas está la opción de te lo dejas en... De repente lo escuchas en inglés con subtítulos en español y luego vuelves al doblaje. O lo redoblas todo, que a mí para mí siempre va a ser la peor opción. Pero bueno, vamos a seguir, señor Pajis. Total, que ni su madre, ni su hermano, ni su hermana pequeña, ¿no? Pues se han creído, fíjate, ni siquiera la niña, que tiene 5 años, se han creído que haya nada raro. Él dice que ha visto un goblin o algo parecido. Aquí hablan de un duende. Y en la cena, pues vemos ahí una indiscreción que tiene Elliot, diciendo, mi padre me hubiera creído. Y aquí es donde podemos intuir el drama familiar del que antes hemos hablado. ¿Qué dices tú de padres divorciados? A mí me da la sensación de que esto no es un padre que se haya divorciado de la madre, a mí me da la sensación de que es un padre que los ha abandonado. Por eso, digamos que la niña se ha quedado, le han dicho aquello de, está en México, como si le hubieran dicho, está en Indochina. No saben dónde está, en mi opinión. No recuerdo la palabra que he usado. Puedo haber usado divorciado, ¿eh? No recuerdo la palabra que he usado. En cualquier caso, lo que sí que ha contado Spielberg clarísimamente en que esa escena la ha vivido él en la mesa de su casa. O sea, tal, bueno, habrá cambiado frases y cosas, pero que él ha tenido cenas como esa y es lo que él quería retratar en la película. O sea, conversaciones y discusiones con su madre de ese estilo, de mi padre me habría, no sé qué. O sea, tal cual. Que bueno, este hombre se empeña, lo ha hecho más de una vez, ¿eh? Lo ha hecho con otras películas. Es una cosa que tiene él ahí muy, muy tal, pero esta secuencia está para eso, para el tema de la familia más que para el tema de T, porque de hecho casi lo tocan así un poco de pasada. De hecho, hombre, tampoco se regodea la escena, pero tú puedes intuir que el padre ha desaparecido un buen día y les ha dejado ahí todo tirados, porque a la madre le sigue, cada vez que sale el tema así a colación, pues le sigue doliendo, y como que el hermano mayor le dice, ¿para qué tocas ese tema? Tontorrón, ¿no te das cuenta de que haces daño? Piensa en los demás, hombre, hazte mayor. Esto es como las pelis de Pixar, que los niños ven los chistes y los padres pueden ir al cine porque ven otras cosas. Pues esto es tal cual. O sea, el niño, un niño de 7 años ve esto y pues tu padre está en México, pues muy bien, y el mío es en Madrid. Pero un adulto ya sabe lo que ha pasado. Lo tiene más claro que el agua. Ya, ciertamente. Bueno, esa noche el chico va a dormir ahí en el porche de la casa porque está obsesionado con ver esa cosa rara que ha visto, ese goblin o lo que fuera. Se lleva ahí una manta y, bueno, pues durmiendo enfrente del cuarto trastero ese que está anexo a la casa, esta parte, ahí en la hamaca y tal, y eso, sea lo que sea, por lo visto vuelve. ¿Qué ocurre? Que te sale de esa especie de granero, cuarto trastero o lo que sea, del... Y se le presenta, se deja ver, digamos que no es que se le presente, diga, hola, soy E.T., no, se le presenta, como que permite que lo vea y camina unos cuantos pasitos hacia él y ese queda ahí todo tieso como diciendo, madre mía, qué andares más extraños. Claro, la primera vez que ves esto y no has visto la película y no sabes que el extraterrestre es simpático, con toda la música de John Williams en el principio, y que no hay ningún motivo, ¿no?, para pensar que no sea agresivo, cuando le ves caminar hacia el niño así con esos andares así chungos, tío. Pueden ser chungos, son andares bamboleantes, son andares de las criaturas que andan así, no suelen ser buenas por norma general. Tío, eso yo recuerdo de niño que me dio un mal rollo, o sea, la escena de E.T. saliendo y acercándose al chaval. Digo, ¿pero por qué no corre? A mí me acobardó muchísimo. A Elliot no le pasa eso, yo no sé a tus hijos si les ha acojonado, es que, pero me parece un momento aterrador. Es que, Runa, ¿cuántas películas de terror no hemos visto tú y yo en las que un niño tira una pelota a una habitación y vuelve sola, normalmente con poltergeist, fantasmas y cosas así, o directamente coge la pelota y sale? O sea, que es lo mismo que hace aquí. O sea, esto es de, yo no sé el guiño a qué película se hará, pero es que hay tantas. O sea, eso es una secuencia de terror absoluta. Volvemos a lo mismo. Tú como adulto, pues no te va a alterar el pulso, pero un niño ve esto y es que se tiene que ver absolutamente impactado. Yo ya te digo, hasta que no pasamos el momento de los M&M's estos, para mí esto sigue siendo, tiene formas, formalmente es peli de terror. Además, me gusta muchísimo cómo utiliza la luz en todo, con todo el tema del granero. O sea, cómo está puesto el foco, cómo ilumina el jardín, toda la penumbra que hay fuera, cuando él está durmiendo en ese columpio con la manta y tal. O sea, formalmente creo que aquí el director de fotografía hace un trabajo bastante majo y bastante complicadete. Y luego, no he venido yo aquí a estas cosas a psicoanalizar a E.T. ni nada de eso, no quiero yo ponerme tiquismiquis, pero si yo soy un extraterrestre que me he quedado tirado en la Tierra, todavía no me explico con la velocidad a la que no se mueve, cómo escapa de los humanos por el bosque, con esas pisadas, esos pies torpes. No, yo no entiendo nada. Pero bueno, el caso es que lo consigue. Y se mete en este granero. En principio está ahí para pasar desapercibido. Pero coge y tiene el foco encendido con una bombilla ahí de 80.000 vatios que llama la atención de media ciudad. O sea, no, hay cosas aquí que están planteadas para que visualmente sean muy bonitas, pero sentido no tiene ninguno, ¿no? O sea, yo si me quiero esconder, pues no voy encendiendo las luces de los sitios. Pero bueno, y en fin, estas cosas... Tiene varias esta película que yo digo, Rafa, mira para adelante, porque si no... Hombre, tampoco nos podemos, como tú has dicho, no nos podemos poner excesivamente rancios con eso, ¿no? Se puede perdonar, eso se puede perdonar. Bueno, total, que te ha salido del cobertizo, el niño, pues, oye, no se ha acobardado. Y E.T., pues, cuando se le aproxima y se le acerca, pues abre esta mano rara como de dos dedos y le devuelve todos los emanes estos, los pises, pristes estos que él había dejado en el bosque, él los ha recopilado y se los devuelve, como diciendo, esto es tuyo. O sea, que le ha traído con chocolatinas, pero tampoco se las ha comido. Y es un poco la manera de decir, oye, que soy buen tipo, en el fondo. Claro, Elliot se da cuenta enseguida y lo que hace es, siguiendo, poniéndole las chocolatinas estas, se lo mete en casa. Y de ahí a su habitación. Que un poco el cuarto de un niño norteamericano en esos tiempos es un poco su feudo, ¿no? Es su reino, ¿no? La mayoría no tienen que compartir, por lo menos en las películas lo vemos, algunas veces sí, pero rara vez tienen que compartir su cuarto con otro hermano y tal. Bueno, los dos se van a quedar ahí dormidos porque están agotados. Después de tanto estrés, parece que Ted se siente seguro por primera vez de que le han dejado tirado a sus colegas. Y Elliot, que bueno, no ha estado ahí durmiendo malamente, a la intemperie casi, pues también se queda sopa. Y podemos pensar que Elliot pues se ha hecho un nuevo amigo barra mascota. El problema es que en la zona del aterrizaje esos hombres misteriosos de las linternas que veíamos antes descubren el puñado este de lacasitos que se ha dejado por ahí, LT, y que nos los ha recopilado. Y es una manera de que estos hombres, que ya podemos empezar a sospechar, yo de niño me di cuenta de que posiblemente fueran policías o algo así, entendemos que serán del FBI, son agentes del gobierno, al ver las chocolatinas pues entienden que hay un niño implicado en toda esta historia. Y a partir de aquí ya va a ser cuando en la película Elliot y E.T. se van a hacer amigos. Elliot finge estar malo para no ir al colegio ese primer día y se queda con E.T. y empieza ahí a enseñarle pues eso, sus juguetes, ¿no? Hay algunos momentos así muy jugosos, porque bueno, aquí las coñas que hacía Spielberg a las pelis de George Lucas, que yo creo que no se correspondían, pero bueno, son totales. Aquí vemos que el chaval tiene un muñeco Grido, que era el que disparaba segundo, ¿vale? Los fans de Star Wars ya saben a lo que me refiero, pero también tiene lo que tú dices, a Lando, tiene a Boba Fett, y se ponen a luchar y tal. Bueno, todo ese merchandising que tanto se puso de moda en aquellos momentos y que era llevar la experiencia cinematográfica a las estanterías de los chavales y a sus zonas de juego, ¿no? Y vemos que también tiene como una especie de... no sabría muy bien cómo decir esto, una especie como de lapicero tiburón que se le cierre la esta con la que él alimenta a los peces de la pecera y que no deja de ser una especie de autoguiño pues a su tiburón, obviamente, ¿no? Aquí en este punto va a ser donde en la versión extendida de Spielberg vamos a tener ese momento donde Elliot se mide en altura con E.T. y este se pone a estirar el cuello y como que le demuestra que, oye, que él sí puede ser más alto que el niño. O sea, todos los que lo veáis esta película, que no sea esta versión extendida, esto lo vais a perder, pero tampoco os estáis perdiendo mucho. Es verdad que en esos momentos va a llamar su madre desde el trabajo para ver qué tal está, porque él está malo en teoría. Dice, pues yo estoy bien, estoy enfermo todavía, pero no hace falta que llames al médico, que no venga un médico si mañana voy a estar bien y tal. Mientras él está intentando convencer a su madre de que no lleve el tema más lejos, ¿vale? Se ha quedado en casa y ya está, con eso solucionado. Pues vemos que E.T. está ahí troleándole, el otro le ha preparado la bañera y E.T. está metiéndose en el baño y buceando y haciendo ahí un poco está haciendo el mal. Travesuras, nos entendemos, ¿no? De hecho, ha cogido los tubos de dentrífico y los ha vaciado enteros, los ha apretado ahí, los ha dejado casi secos. Y claro, para Elliot quitarse de encima a la madre que está llamando por teléfono, pues coge y echa, que también la ocurrencia es maravillosa, coge una lata de Coca-Cola y dice, papá, mamá, estoy fatal, me estás mareando y voy a vomitar en el teléfono. Y echa lo que le queda de la lata de Coca-Cola en el auricular del teléfono. O sea, para no volver a usar ese teléfono nunca más en la vida. Y nada, pues digamos que de algún modo han tenido ahí estos encuentros, está ahí E.T., el otro, intentando comer lo que el otro le da, y bueno, pues en cuanto uno de sus hermanos regresa del colegio, pues Elliot se lo enseña. Y cuando la niña lo descubre también accidentalmente, pues se pone a gritar, pero bueno, digamos que también acaba aceptándolo, ¿no? Pero eso sí, los niños, los tres chavales, se lo ocultan a su madre, ¿vale? Vuelvo a insistir, la niña Gertie, pues bueno, se ha asustado muchísimo, pero enseguida van a hacer muy buenas amigas, ¿no? Con lo cual los chavales al final acaban estando encantados con el pequeño extraterrestre. Yo de estas escenas, pues no sé tú qué tendrás que decir, opinar o comentar o lo que tú se quieras, vamos. Bueno, alguna cosita hay. Primero que en la... toda esa parte, ya cuando estamos terminando lo del trastero, el contraluz y que hemos nombrado antes, y lo de la pelotita y todo eso, me gusta mucho porque Spielberg, que ya sabe lo que está haciendo, juega un poco a lo tiburón, ¿vale? Porque estamos viendo los extraterrestres, pero siempre en la nave los hemos visto de lejos, o con mucha oscuridad, con un contraluz que no te deja ver el perfil, o cuando está subiendo la escalera o los emanes, pues solo le vemos la mano. Entonces, él sabe bien que si nos insinúa más que enseñarnos, porque se tarda muchos minutos en ver bien a E.T., Ya tiene que ser cuando ya se ha metido al armario y todo eso, que empezamos a verlo y a reconocerle las formas claramente. Hasta entonces, tú de momento solo es una figura ahí insinuada. Entonces, creo que repite el ejercicio de T, acaba antes, porque en el tiburón lo vemos ya en el minuto 80 de película, y a E.T. pues a lo mejor en el minuto 20. Pero creo que el juego es el mismo. Me sigue gustando mucho que se habla muy poco en toda esta película. Y eso tiene su mérito, porque sí que el crío ya ha demostrado que es buen actor y que sabe interactuar muy bien, pero es que el otro es un muñeco. Es un muñeco y a mí me sigue transmitiendo completamente que es un ser vivo, más animalesco o más alienígena o lo que queramos, pero yo sí me creo que es un ente vivo. De hecho, el único momento que me toca las narices es el digitalizado. Pero por lo demás, creo que esa relación que se empieza a establecer, porque hemos pasado de un bichejo que nos da miedo a que en minuto y medio nos cambia la percepción, porque le da las chuches estas, se las devuelve, y luego tenemos el momento este de, mira, este es Lando, este no sé quién. Y él, que por cierto le dijeron al actor, al crío, que se inventara los nombres, le pusieron un montón de juguetes en la mesa. Sí que los primeros empiezan a decir, este es cabeza de martillo, este es el pollo, no sé qué. Se los inventa él, los nombres, y bueno, luego los de Star Wars es que los conoce, evidentemente. Pero ahí, insisto, E.T. demuestra pues, que es un buenazo. Pues, coge un juguete y hace un poco el idiota, y tú has pasado de ser un bicho que te aterroriza a decir, ah, pues mira, pues es un poco así, un poco mascota, ¿no? Y ya te cambia la percepción completamente. Y luego me gusta ya cuando entran en juego los otros dos hermanos. Con el mayor pasa una cosa que es clave en la película, que es que Elliot se empeña en dejar claro que yo tengo el poder absoluto. O sea, esta película va también de un poco empoderar, esto está muy de moda ahora, empoderar al niño, que él va a ser el que se hace responsable a todos los efectos de T. Y creo que es una cosa también muy... pues muy educativa para los niños, ¿no? O sea, niños, aunque tengáis 7 añitos, vosotros podéis haceros responsables de las cosas. De nuevo, Spielberg demuestra aquí que esto está haciendo una película para niños, porque este mensaje a un adulto pues le da un poco más igual, ¿no? Y luego me encanta cuando entra Drew Barrymore y se ponen a gritar los dos. Ese momento de ella gritando, ¡ah! Es que me encanta. O sea, yo me parto de risa cada vez que la veo. Creo que está... insoportablemente adorable. O sea, me gusta muchísimo la relación de ellos tres, y ya con el alienígena ahí, creo que es una fase de, o sea, está todo impecable. El guión, cómo va desarrollando la relación entre ellos y cómo actúan las criaturas que a mí me parecen unos críos muy, muy, muy humanos. Normalmente una cría de estas estaría deseando darle una patada en el culo y mandarla bien lejos. Pero, jo, a mí la niña me gana también, ¿eh? Me encanta. El mayor me da más igual. Pero Elliot y ella, yo les cojo mucho cariño y me encanta que estén por ahí en pantalla. Además es muy curioso. Es muy curioso porque dentro de los muñecos que tienen por la casa hay un muñeco que se ve mucho y que incluso llega a tener un primer plano, que es la muñeca de Reggie Diane, que a mucha gente le... Bueno, pues es la muñeca de peluche que fue Annabelle. O sea, la verdadera historia de Annabelle, de The Conjuring, de Expediente Warren, o sea, la muñeca esa que ahora mismo pues da un miedo pavoroso, en realidad la verdadera pues era esta muñequita que sale por aquí muy a menudo, que es una muñeca como pepona, con nariz de triángulo rojo y dos botones así de como ojos. Bueno, pues sale por aquí. Pues hubo una muñeca de esas que estuvo endemoniada, y de ahí sale toda la leyenda de Annabelle y todo este tema. Bueno, intentando congeniar ahí con el muñeco, pues le enseñan la tierra, le dicen, bueno, vivimos aquí, le enseñan un mapa, ¿no? Uno de estos mapamundis que son, bueno, al ser esféricos, pues es más fácil representarlo, me parece buena idea. Y al final acaban enseñando aldas gráficos y demás donde la tierra está incluida, ¿no? Dentro de, bueno, del sistema solar. Y lo que hace el muñeco, o sea, lo que hace E.T. es colocando, usando frutas, ¿vale? Así, cosas esféricas. Lo que hace es una demostración de telequinesis, poder mental para mover los objetos, simulando ahí un sistema solar flotante en mitad de la habitación con todas estas esferas girando alrededor. O sea, este muñeco lo hemos visto, que tiene poderes. Aquí hace su primera demostración de que tiene varios superpoderes. Claro, les dice que no vive en ningún... Primero, no vive en el planeta. Segundo, tampoco vive en el sistema solar. Y él siempre señalando mucho más allá, como diciendo, no, es que yo vivo... No os hacéis una idea de lo lejos que vivo. Vale, así que bueno, pues los hombres extraños, que de vez en cuando la peli nos recuerda que siguen por la zona... Y que ahora ya sabe, yo creo que hasta un niño se sabe que te corre peligro, ya empiezan a acercarse a la casa. Están cada vez más cerca. Y Elliot, encima es que el chaval, encima es que no tiene cuidado. Porque va por ahí a los amigos del hermano mayor. ¿Qué? ¿Has visto a tu goblin? Ja, ja, ja, ja. Pues Elliot podría haber dicho, pues no, me equivoqué. Pues no, dice, pues no era un goblin, era... un hombre del espacio, dice. Dice, pues macho, es que... Tú mismo te estás delatando, claro. El hermano mayor le pega un codazo diciendo, pero tienes que callar. Como alguien que no deba lo escuche, nos vamos a ver en un problema. Y claro, como ya Elliot no se puede seguir quedando en casa haciéndose pasar porque está malo, porque si no, encima va a venir un médico, le va a meter, va a pinchar una jeringuilla en el trasero, le va a hacer daño, pues ya se va al colegio y tenemos esas secuencias donde E.T. se va a quedar completamente solo en casa. La madre, antes de irse a trabajar, como ha oído ruidos raros y tal, se mete en la habitación de los chavales y tenemos esa secuencia que siempre me ha hecho mucha gracia, donde él se camufla, tiene un armario lleno de muñecos, de peluches y de todo, y la madre está inspeccionando el armario y él, como está mezclado con todos esos muñecos, pues ni se entera. La madre pues no lo identifica. Tú como espectador ves que sí, de acuerdo, y vemos como el perro de la casa, que al principio está muy nervioso, pues acaba haciendo buenas migas con el bicho, que se acerca a la nevera porque él tiene hambre, bueno, está dando al otro nada más que chocolatinas y cosas que no son comestibles, pues entra a la nevera y empieza ahí a probar todo lo que no le gusta, lo tira por ahí. En fin, son comportamientos de mascota muy lista, de perro muy listo, pero que al final acaba haciendo trastadas. O sea, no me da la sensación de que este señor pertenezca a una civilización avanzada que va por ahí yendo por los planetas como si fueran biólogos y botánicos. Es que no me creo a este tío como botánico. ¿Tú vas a ser botánico? ¿Dónde vas a ser botánico tú, hijo mío? Por eso creo que, o a lo mejor E.T. pues era el hijo de alguien y se coló y en realidad era no debía estar allí, ¿no? Y digamos y dijeron, bueno, pues nos lo llevamos, ¿qué se le va a hacer? O a lo mejor estaban deseando librarse de él porque era el tonto del pueblo y querían deshacerse de él y llevarlo a otro planeta y dejarlo ahí. No te pases. No, hombre, es broma. Todo esto son teorías muy locas, pero es verdad que tiene comportamientos muy de mascotita. Y claro, es que es un debate que no es tontería, porque hace un poco el pollo. Como tú dices, es como una mascota traviesa que toca donde no debe y rompe todo. Pero luego el tío, tú le das un juguete, a un paraguas, el papel higiénico y tal, y te monta un teléfono que cruza años luz. Entonces, no es coherente. De hecho, los niños en la película tienen el debate. Se cruzan así dos frases, pero es tonto, es listo. Yo te dije que era listo, no sé qué. Porque realmente es que hace cosas que porque son raras. Y hay que entenderlo, porque solo ha tenido 1000 años para aprender. Y eso es poco. Bueno, el tema está que al final saca de la nevera unas cervezas, unas latas de cervezas, y se pone a beber. Y no se ve que beba mucho, pero por lo menos media lata, y con eso pues E.T. se queda borracho. Empieza a moverse ahí totalmente groggy. Y curiosamente en el colegio, en clase, Elliot, después del primer trago que le da la cerveza, eructa él, Elliot, aunque él no ha bebido nada. Y cuando E.T. se empieza a sentir cada vez más ebrio, pues Elliot igual. De hecho, se llega a caer ahí de clase cuando E.T. se cae, él también se cae, pierde el equilibrio, se cae. Digamos que empieza a haber una sintonía entre el niño y el extraterrestre, con lo cual no solamente es que sienta todo lo que él siente a distancia, fíjate, sino que todos los efectos del uno se pueden manifestar en el otro, ¿no? Lo cual es cachondo porque él se sienta totalmente borracho, y eso que no ha bebido ni, vamos, pero ni una gota de alcohol, y va a empezar a hacer cosas, pues eso, de niño borracho. Y más tarde en la clase de ciencias, cuando meten ahí unas ranas en unos frascos de cristal y, bueno, le van a meter unos algodones ahí impregnados en cloroformo para que se duerman las ranas antes de que cierren la tapa y se queden sin oxígeno y se asfixien y se mueran, para luego diseccionarlas. Pues Elliot, que en esos momentos está más sensible que nunca, toma la decisión de salvar a su rana. No sé si es que la propia mentalidad, la propia filosofía de E.T. está llegando a su psique, y de algún modo él toma la decisión de decir: madre mía, ahora ya no puedo hacer esto. A lo mejor hace una semana pues lo hubiera abierto, pero ahora mismo ya no puedo. Y decide salvar a su rana, y no solamente a su rana, sino a la de los demás niños. Y se monta ahí un pollo bien grande en clase, todos los niños: ¡liberad a las ranas! ¡Copón! Y en este momento de absoluta de absoluto caos, como E.T. está en casa, se ha puesto la televisión y está viendo un momento donde sale ahí John Wayne, no sé qué película será, no recuerdo, la película no la identifico, pero sale ahí el galán bailando, hace un par de pases de baile con la protagonista, con la fémina, y acaba besándola. Pues el propio, como lo está viendo eso E.T., pues el propio Elliot en clase, mientras está montando un desbarajuste con todas las ranas por ahí saltando y demás, y el profesor, que no sabe ya qué hacer, pues él tira al suelo a uno de sus compañeros, se sube arriba para besar a la chica guapa, la chica más guapa de la clase que hay, y la otra se queda ahí totalmente flasheada. Es uno de estos momentos así, donde vamos a entender que gran parte de lo que le vaya a pasar ahora al uno lo va a sufrir el otro, con lo cual no solamente Elliot es responsable a un nivel de bueno, que mi madre no me vea, sino a un nivel mucho mayor. Pues sí, es que el tutorial de los poderes tiene tela aquí, ¿eh? Porque has hablado tú del momento de las bolas que van volando por ahí con los planetas y tal, que me flipa en ese momento las caras de la niña de Drew Barrymore. Me encantan las caras de flipada que pone. Y luego tenemos el momento este, digamos, de la empatía, que va a dejar claro cómo se van a complicar las cosas. A mí, no sé, supongo que habrá ficciones ahí, ciencia ficción, a porrillo, pero me parece que esto es bastante original, que llegue un ser de otro planeta y conecte de esta, no sé, esta empatía telepática. Es que no sé, yo no sé cómo describir esto, porque aparte parece que si le duele a uno, le duele al otro. O sea, es una relación así bastante compleja, ¿no? Entonces me hace mucha gracia que al final no deja de ser una peli para niños, pero esto es un concepto bastante complicado y que mete en bastante bien metido, porque yo creo que a todo el mundo, más o menos, pues no sabes cómo funciona, pero lo entiendes, ¿no? El funcionamiento. Luego, no me puedo resistir a volver a hablar de cómo hemos cambiado, porque, madre mía, qué políticamente incorrecto en la borrachera que se pilla E.T., que acabamos viendo a Elliot borracho, que vale que él no ha bebido, pero estamos viendo a un niño de 9 años borracho en el cole. Ojito, que yo no sé si eso hoy día se podría hacer. Y no te digo nada del beso a la niña, porque también tiene su cosilla. Es que yo que sé, es que hoy día estamos ya tan tan tiquimiquis, que yo ya no sé de lo que seríamos capaces hoy y de lo que no. Curiosamente, cuenta el actor, cuenta el Elliot este, que cuando le dan el guión así de niño y está con sus padres repasando, él estaba flipado. ¡Qué bien, naves espaciales! ¡Qué bien, aliens y tal! Y cuando llegaron a la parte de... O sea, estaba muy contento de todo lo que tenía que hacer. Y cuando se enteró de que tenía que besar a una chica en la boca, dijo que ni de coña, que él se negaba a salir en esa película y que no era para tanto y que ya actuaría en otras si hacía falta, pero que él no iba a besar a una niña. Y repiten hasta la saciedad que esto tienen que repetirlo mil veces hasta que por fin le sale, porque le daba muchísima vergüenza ver a la niña. Y quiero llamar también la atención a la gente en este tramo con el tema de la luna, porque la luna se va a ver encima del trastero cuando están ahí conociéndose E.T. y Elliot. Se vuelve a ver en la escena que señala por la ventana con esto de las bolas que se queda mirando para arriba. Bueno, pues esas lunas que se ven tan gigantescas no son una pintura, ni son una recreación, ni nada por el estilo. Son lunas de verdad. El director de fotografía comenta que tuvieron que echar mucha mano de calendario y de amaneceres para grabar esas lunas, que primero se ve en cuarto creciente, luego ya está la luna por la mitad, y en la secuencia de las bicicletas va a ser luna llena. Entonces, en esta película se pone mucho mimo y mucho cuidado en fotografiar bien la luna, y es sobre todo en este tramo donde la vamos a ver aparecer dos o tres veces. Y nada, ya por terminar, otra cosilla, y es que todo esto de salvar a las ranas, bueno, por supuesto, creo que eso está puesto ahí para que luego hagamos la analogía de, bueno, diseccionar una rana está mal, pues diseccionar a E.T. está igual de mal, que es lo que todo el mundo interpreta que le van a hacer en el tramo final de la película, ¿no? Creo que todos pensamos que los científicos van a jugar a las ranas con E.T. Y cuenta Spielberg, suponemos que será verdad, aunque bueno, no es que todo lo que él diga sea cierto o no, pero él cuenta que hizo una parecida en el cole y empezó a soltar a las ranas en su clase y tal, y que nunca lo pillaron y que le parecía gracioso, bueno, sacar la verdad a la luz contándola en esta peli. Así que mira, un niño travieso, el señor. Hay un detalle que yo no puedo dejar de señalar, es una curiosidad. Hay un instante en este tramo, cuando están en la parada de autobús esperando al autobús escolar, el amigo del hermano mayor, que se supone que ya es un chaval de 14-15 años, que es rubio con pantalones negros, que es el que le dice, ¿qué has visto a tu goblin? No sé qué, Elliot, que se burla de él, tiene la mano izquierda. La mano izquierda metida, el pulgar lo tiene metido dentro de lo que es, bueno, la apertura del pantalón, ¿no? ¿Vale? No en el bolsillo, no en la tira donde se mete el cinturón, sino, digamos, por dentro. No sigas runa, ¿no? Sí, el resto de la mano está tocándose directamente su paquete. Y tiene una forma, tengo la mano apoyada, estoy apoyando el pulgar y tal. No, si te fijas, fíjate bien la mano. Se está sobando aquí el colega. Y llama la atención. De hecho, incluso llega un momento a recolocarse. ¿De acuerdo? El aparataje. Ay, que lo estoy viendo, runa. Escucha, me han matado ya. Me están matando. Luego ya viene el autobús y tal, pero escucha, fíjate en el chaval que se está ahí recolocando. Me voy de esta grabación. Me acabas de matar. O sea, has hecho la. Tú, te has propuesto joder todas las películas de Spielberg. Ya lo hiciste en Tiburón y te acabas de cargar. Pero está ahí, quiero decir que no es una cosa que. Yo creo que Spielberg lo hace adrede para los que revisan todo el plano y están muy pendientes. ¿Tú crees que le dijo al chaval que su personaje le picaba ahí la ingle en ese momento? No, yo creo que el chaval se ha estado ahí sobando. Algún picorcillo tendría, pero no, él quería disimular, pero Spielberg luego en montaje, seguramente habría más escenas donde todo estaba normal y dijo, haz el favor de meter esta. ¿Sabes qué pasa? Que yo cuando viene esa escena siempre me estoy fijando en el de la izquierda, que si ahora se han puesto otra vez de moda los auriculares estos es verdad, circulares sí, grandotes, sí, sí, sí. El de la izquierda lleva unos cascos que parece que va a entrar a pilotar un X-Wing de un momento a otro. Totalmente. Y eso me atrae la vista más que... Mira, a mí no se me va la vista al mismo sitio que a ti. No sé, es que me ha llamado la atención. Yo es que me fijo en todos los detalles, de los más pequeños hasta los más grandes. No, eres un analista ahí bien profundo. Sí. Bueno, el tema es que los niños vuelven a casa y como la niña pequeña pues ha quedado con E.T., le ha estado enseñando unas cuantas cosas y le ha enseñado a decir algunas palabras. Claro, cuando ya llega E.T., pues esto es como cuando llega un miembro de la pareja, uno de los padres, a lo mejor, vamos a poner ejemplo del padre, por poner un ejemplo, ¿no? Llega el padre y llega la madre y dice, pues que sepas que... Fulanito, nuestro hijo, ya ha aprendido un par de palabras. Oye, di no sé qué. No hemos aprendido, pues qué sé yo, cualquier parida, ¿no? En plan, pues una cosa que ha escuchado y la ha repetido. Vale, pues ahora E.T. ha aprendido, se las ha apañado para decir esto de E.T., que es un hombre. Di E.T., que la verdad es que Elliot ya le había dicho, di E.T., y lo hace en este momento, ¿no? Pero él ya ha aprendido a decir teléfono y mi casa. Así que cuando él enlaza esas palabras que ha aprendido, E.T., teléfono y mi casa... Pues lo que está haciendo es solicitarles ayuda, está auxiliando, o sea, le está pidiendo que por favor que le echen una mano para que haga una transmisión a su gente, para que vengan a por él. Claro, los hombres del gobierno están en este punto, ya han llegado a un instante en el que esto es ilegal totalmente, pero bueno, lo estamos viendo, son mala gente, las cosas que hacen no están bien. Están escuchando todas las conversaciones de los vecinos, con estos micrófonos periféricos direccionales que tú enfocas a un punto y escuchas todo. Lo que hay en esa dirección te llega. Claro, están espiando a la gente, a los ciudadanos sin su permiso. Vale, es la CIA, todo lo que tú quieras. O el FBI, no acaba de quedar muy clara cuál es la agencia gubernamental que se encarga de esto. Pero está claro que esto es inteligencia. Y sí, es cierto que gracias a eso, o por culpa de esto, pues descubren que en casa de Elliot está el ser que le están buscando, porque en las conversaciones pues se puede dilucidar que es así. Esa noche Elliot, como le está diciendo E.T. las cosas que necesita, pues necesita un disco de sierra, que es como que necesitas un disco de sierra, ¿para qué? Bueno, pues necesita un disco de sierra de estos para montar su radio. La verdad es que lo hace con tenedores y con cosas así que dices, tío, esto, y además con un juguete ahí de estos de abecedario, pero con el disco de sierra, pues Elliot se corta. Y entra aquí otro de estos superpoderes del extraterrestre, porque se le enciende el dedo este, el dedo largo, tiene dos dedos así, pues uno de ellos, el largo, pues se le enciende la punta, va, la lleva a la herida y le cura en el acto. O sea, lo que es, desaparece, no es que le deje cicatriz, es que desaparece. En plan, regeneración de Lobezno, ¿no? De Wolverine. Pues una cosa así. Total, que ya vamos viendo más poderes de E.T. Y al final, pillando unas cuantas placas bases por allí, un procesador que otro por allá, y con los poderes de telequinesis que tiene E.T., pues sin tocar nada de esto, empieza ahí con la mente a montarlo ahí flotando, y empieza a montar, pues eso, construye una radio intergaláctica con las cosas que tienen los chavales en casa. Es verdad que sí que tienen que llegar a un sitio alto y que esté despejado, obviamente el lugar, obviamente teniendo un bosque al lado de casa, pues se van al mirador de la ciudad. Así que durante la noche de Halloween los niños se van a disfrazar y van a disfrazar a E.T. haciéndole creer a la madre que E.T. en realidad es Gertie, ¿no? Que es la niña pequeña, porque como la van a poner una sábana así de fantasma, pues con eso ya vale, y en realidad es E.T. Y salen, pues eso, salen por la tarde cuando todavía no se ha puesto el sol, pero está a punto de anochecer, y salen los dos niños con E.T. y la sábana, caminando por la ciudad con todos los niños ahí disfrazados en la noche de Halloween, que esto en los 80 debía ser una cosa flipante. La de cosas que ven por allí, pues tú imagínate, todo el mundo ahí disfrazado, que si de zombie, que si no sé qué. Es un momento tremendo porque aquí E.T. flipa, ¿vale? Y quizá el momento más llamativo es el de Yoda, primero porque se miran, le identifica como si fuera uno de los suyos, y encima John Williams pues además pone la música de Yoda de Star Wars, la que corresponde precisamente a él, a Yoda concretamente. Yo creo que este es un momento flipante. Ahí hasta que de esa guisa pues salgan de la urbanización y se vayan a este lugar, allá a las afueras, donde Elliot va a montar a E.T. en la caja de carga de su bicicleta. Se van en el bosque y él va a mandar con esta radio así intergaláctica que él se ha montado, un mensaje de oye, que estoy aquí, venid a buscarme, ¿vale? En un momento que va a venir precedido por uno de los instantes más memorables y más míticos de la historia del cine infantil, que es cuando Elliot va con la bici, ponete, ha dejado a su hermano atrás, dice, joder, hay mucho desnivel, hay mucho, no voy a poder pasar con la bici, vayamos a pie. Y llega E.T. y dice, ni hablar. Y usando otro de sus superpoderes, pues permite que la bicicleta vuela y lleva ahí, pues eso, al bueno de Elliot volando con su bicicleta, pasando ahí a través de la luna. En fin, es un instante absolutamente mítico y es historia del cine, esto es así. Y John Williams lo da absolutamente todo. Son varias escenas, varias secuencias, varios momentos, pero bueno, te dejo a ti ahora que te explayes. Cositas, porque hay una que hemos dejado aquí pasar, llevo queriendo comentarla desde hace un rato y se me escapaba, pero esta vez no se me escapa. Que se fije la gente, esto también es muy comentado y lo sabe prácticamente cualquiera que lee tres tonterías sobre la película, ya esto lo sabe, pero es que es verdad, la única adulta a la que vemos la cara es la madre, por lo menos en todo este tramo, ¿vale? En el tercer acto eso se va a romper ya cuando consiguen atrapar al extraterrestre, pero durante la primera hora y pico de película no vemos adultos. O sea, el profesor del colegio, estos policías o FBI o lo que quieran ser, que están buscando E.T., nadie, en ningún momento vamos a ver a los adultos por ahí. Esto era importante para Spielberg, que él decía que, bueno, como era un producto para niños, él quería utilizar la misma forma que rodar que se utilizaba en los dibujos que él veía de niño y tal, que muchos de ellos, como era difícil dibujar adultos, sobre todo estos dibujos, porque a lo mejor los protagonistas pues son animales o son niños o tal. Entonces, él quería utilizar ese recurso. Una cosa que hace es bajar la cámara bastante. Normalmente la cámara pues se suele colocar, el estándar es a la altura de los ojos de una persona de 1,80 m aproximadamente, Bueno, pues aquí se baja bastante hasta donde tendrían los ojos pues un niño. Esto se nota mucho en la escena del frigorífico. Y aquí yo, es de las poquitas cosas que no me gustan en la película, o que me gustan menos, que es cuando se pone que quiere pasarse de graciosa. A mí todo este gag de la madre que llega a la casa y está este borracho por allí y abro el frigo y parece que lo voy a ver, pero no lo veo, pero se cae y no me doy cuenta y soy más tonta que la leche y aunque pasa delante de mis narices no me entero, no me hace mucha gracia. Igual que tampoco me la hace más adelante cuando en Halloween han disfrazado a este de fantasma y la madre no se da cuenta de que no es su hija. Vamos, yo creo que eso no habrá padre que lo puedas engañar así. Pero bueno, entonces cuando la película juega eso es cuando menos gracia me hace. Pero bueno, que tampoco es que me mate ni que sea un problema para mí. Sí que es un problema para mí y no sé, yo no sé si esto, supongo que es cosa de los traductores, ese momento que está enseñando la niña a hablar a E.T. y está viendo en la tele, bueno, en inglés es la B de básquet, pero en castellano el doblaje, por eso hablo de los traductores, los dobladores, no tienen culpa aquí, la niña dice banasta en vez de canasta, y no me acuerdo qué otra palabra usa también, que también es con C, y la doblan con B, y es como, ¿en serio? ¿Por qué hacéis esto así de mal? No sé, porque diga básquet, que tampoco se iba a morir nadie. No sé, esas cosas me tocan un poco los pies. Luego, ya no sé si esto es incorrección política o es lo siguiente, pero cuando llaman por teléfono y le dicen a la madre, oiga, que su hijo está aquí borracho, coge la madre y deja a la niña sola en casa, que es una cría pequeña. ¿Te vas a portar bien? Sí, ahora, pues venga, pues te quedas aquí en casa, a tomar por saco. Coño, coge a la niña y échatela al coche, ¿no? Que no, o sea, no concibo por qué no se lleva a la niña en su coche con ella. Es una cosa que esta vez viéndola digo, pero qué madre irresponsable de mierda eres. Eso no se hace así, por Dios. Este tramo es que tiene cosillas, ¿eh? Luego, la niña, que también mi nina pieza, vaya disfraz que le pone a E.T., o sea, vaya peluca, vaya camisa, vaya ropa, vaya sombrero, o sea, qué criminal de guerra, o sea, está para darle dos bofetones a la niña con lo que le hace al pobre E.T. Me flipa también de nuevo Elliot, el crío, la cara que pone cuando se ha cortado y E.T. le cura. De hecho, de nuevo, esto lo graban, bueno, sí que le han dicho que te va a tocar con el dedo y tal, pero él está flipando porque no sabe que eso se va a iluminar por dentro, ¿no? Y se queda así, vamos, se queda muy loco y creo que se le nota perfectamente en la cara, que no es que sea cara de flipar, de un actor que actúa flipando, sino que está flipando en de verdad. Luego el mecanismo, porque en realidad no es una bombilla, digamos, que se ha encendido el dedito de rojo y está la bombilla ahí. Si se fija la gente, cambia de intensidad. ¿Vale? Esto no sé exactamente cómo lo consiguen, pero sí que se ve que los especialistas que manejan la mano y el dedo tienen como una pera de estas que las, como si fuera una pelota antiestrés, que las aprietas y tiran aire, va conectada con un cable a la mano, y conforme aprietan y sueltan esa pera, la luz va cogiendo y bajando en intensidad, ¿no? Y le da ese así, esa textura a la luz que yo sí que creo que transmite que es un dedo que está vivo. A mí es de esas cosas que la mano precisamente me la cuelan perfectamente como de un ser vivo y no como un muñeco. Y luego, pues ya por terminar, dos cosas. El momento de la bici, como tú has dicho, es espectacular. Aquí tenemos esa luna llena que yo comentaba antes, que aunque parezca mentira, es una luna de verdad, sin retoques ni historias. Creo que John Williams aquí está excelente y aún así dentro de 20 minutos va a conseguir superarse, pero me parece que esto es un momentazo. Y luego me flipa también el momento Halloween, cuando entran los del FBI. Claro, aquí Spielberg quiere dar un poco ya sensación de caos por todas partes. Yo no sé si Halloween en Estados Unidos es así, pero te juro que hay planos cuando están tirando huevos, cosas contra el coche y tal, que yo me parece que estaba viendo escenas de La Purga, más que del propio Halloween. O sea, me parece que desfasan ahí los niños de una manera que yo me quedo muy loco, ¿eh? No sé si eso era realmente así o es dramatización, pero madre mía. Era una cosa que iba a comentar yo ahora. Esa secuencia no está en la versión clásica. Esto está en la versión extendida también. Es la otra escena que añade. Es una escena en la que... Porque claro, tú en la película clásica ves que sale Elliot y su hermano mayor, Mike, con E.T., haciéndose pasar por la cría. Pero luego vuelve el hermano con la cría, que tiene otro disfraz completamente diferente, y no vuelven con Elliot porque Elliot está con E.T. en el bosque. Se han quedado ahí lanzando el mensaje con la radio. De hecho, van a dormir ahí en mitad de la noche. En la versión extendida esta de Spielberg incluyeron esta secuencia que dices tú, que yo estoy completamente de acuerdo. Además, lo tenía aquí puesto. Mi anotación es Halloween, o sea, versión extendida, Halloween, noche de la purga, macho. Porque es que me ha parecido exactamente eso. Se ve que ya es de noche y los chavales así, ya más de 16, 17, están contra los coches que pasan, les están arrojando huevos y pero que esto ya es delincuencia. Ya no estamos hablando de chavales gamberros que llaman a los timbres. Es que esto ya es de llamar a la policía y que vengan los policías a arrestar a estos chavales. De hecho, le ponen el coche, el Audi de la madre. Un Cristo de decir, madre mía, o sea, que nos podemos matar por ahí con esto, que no veo nada en el parabrisas. Y se encuentra el hermano mayor y la hermana pequeña, claro, les pregunta por Elliot, no sabe dónde es, y ya los meten en el coche y se van a casa. Que yo creo que los niños están más seguros yendo por su cuenta, ¿vale? Que no les han hecho nada, que metiéndose en el coche, que les falta que les pongan una bomba o lo quiten una alcantarilla, una tapa, y se meta ahí el coche en el socavón y se queden sin rueda, alguna cosa así. Una escena que yo creo que estaba bien quitada, ¿eh? Porque ofrece una agresividad y un caos que dices, tío, ¿cómo van a celebrar los chavales el Halloween así? Que esto es una burrada, esto es de locos. Sí, sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, no se puede decir mejor. Es que parece que está pasando, no sé, por el Bronx en sus peores tiempos. O sea, es que es un desbarre ahí. Pero van los niños estos de 7 años borrachos o drogados o algo. O sea, es que es incomprensible. Sí, sí, sí, es una secuencia de 1997, Rescate en Nueva York, así de claro. O sea, esa es la fauna, ¿no? Que nos hemos encontrado de repente en mitad de la noche, o que es una noche de la purga de estas y están todo el mundo revolucionado. Tenemos que hacer una pequeña pausita y volvemos enseguida, y ya pues vamos a remeter el último tercio de película, porque esto ya, una vez que ya han lanzado el mensaje desde la radio improvisada intergaláctica, es que se dice pronto lo que ha conseguido aquí E.T., pues responderán los amigos de E.T. ¿Volverán a por él? ¿Qué pasará con los hombres del gobierno? Porque en cuanto la madre se va de casa y se ha quedado la casa sola, se meten ahí los hombres. Parece como que se acercan a la casa y como que han dejado dispositivos de espionaje, o qué está pasando aquí. Todo eso lo resolvemos enseguida. Y vamos a aprovechar esta pequeña pausita para nuestro trivial tan particular, el de aquí, el de la órbita de Endor, hablando sobre cosas que tengan que ver con E.T., el extraterrestre. Ya sabéis, 3 preguntas, 4 posibles respuestas, 10 segundos para responder. Vamos con la primera pregunta. El actor infantil que hace de Elliot en la película, Henry Thomas, se presentó en la audición disfrazado de un personaje famoso. ¿Qué personaje famoso era ese? A. Robin Hood. B. Peter Pan. C. Superman. D. Indiana Jones. ¿Vale? O sea, Henry Thomas, el chavalito que hizo de Elliot, ¿de qué personaje famoso se disfrazó para acudir a la audición? A. Robin Hood. B. Peter Pan. C. Superman. D. Indiana Jones. Respuesta correcta, la D. Indiana Jones. Recordemos que En busca del arca perdida me parece que es de 1 año o 2 años antes, con lo cual, pues hombre, pero yo no creo que Steven Spielberg lo cogiera por eso, ¿vale? Según parece, el chaval, pues muy bien, muy bien, muy bien, tampoco es que lo hiciera, pero hubo un momento muy complicado donde le exigían llorar y emocionarse, y ahí es donde todos los niños pinchaban. Muy pocos supieron transmitir, pues eso, un sentimiento de pérdida, un sentimiento trágico. Ninguno lloró. Y sin embargo, pues Henry Thomas sí. Luego ya se le preguntó al chaval que cómo consiguió ese momento así tan rápidamente, y dijo que, bueno, al parecer se puso a pensar, se sugestionó a sí mismo con el recuerdo de un perro, una mascota que tenía, que había muerto. En fin, es una de las cosas que dicen los actores que funciona. Si tienes que llorar por una cosa, aunque no sientas lo que está ocurriendo en el guión, si tú lo extrapolas a una experiencia personal, pues obviamente puedes acabar llorando. Segunda pregunta, vamos allá. Quincy Jones, vale, grabó, que lo sepáis, un álbum entero de música para incluir en el audiolibro de esta película. No pidió ni un céntimo a cambio. Pero participó con otro cantante. ¿Con quién hizo Quincy Jones un álbum del audiolibro de E.T.? Respuesta A, Ray Parker Jr. Respuesta B, Lionel Richie. Respuesta C, Michael Jackson. Respuesta D, Aretha Franklin. ¿Vale? Quincy Jones hizo un álbum para el audiolibro, no cobró nadie nada. ¿Con quién lo hizo? A, Ray Parker Jr., B, Lionel Richie, C, Michael Jackson, D, Aretha Franklin. Respuesta correcta, la C, Michael Jackson. En realidad, hombre, casi todo el mundo pues recuerda más a Michael Jackson que a Quincy Jones, pero sí es cierto que hicieron un montón de música para el audiolibro, no pidieron nada a cambio, les encantaba la película. De hecho, Michael Jackson estaba tan flipado con E.T., fue una de las películas de su vida, que incluso, bueno, hizo todo lo que estuvo en su mano para quedarse con uno de los animatrónicos, uno de los muñecos que se usaron para la película, así de cuerpo completo. Bueno, pues hizo lo posible para llevárselo. No se sabe si, bueno, le costó pasta, se lo regalaron o qué sé yo. No lo sé, pero se lo quedó. Y según dicen por ahí las malas lenguas, el muñeco se empezó como, no exactamente a pudrir, pero es de verdad que toda esa materia gomosa, pues lo llevaba muy bien el paso del tiempo. Además, que sepáis que por este trabajo ganó un Grammy en 1984, ¿vale? O sea, que no solamente por Thriller le hicieron así premios, sino que hasta por E.T. ¡Vamos con la última pregunta! En un principio, E.T., esta película iba a ser mucho más oscura, ¿vale? Y en lugar de narrar, pues eso, las peripecias de un extraterrestre que se quedaba aquí varado en nuestro planeta, iba a tratar sobre unos extraterrestres muy malintencionados ellos, que iban por ahí secuestrando gente. ¿Cuál iba a ser el título de la película cuando iba de eso? Ya tenía un título provisional, bueno, quizá hubiera sido el título final. ¿Cuál era? De acuerdo, cuando la película iba de esto. Respuesta A, Invasion. Respuesta B, Night Skies. Respuesta C, The Visitors. Respuesta D, Unexpected Arrival. ¿Vale? ¿Cuál era el título que iba a tener esa película cuando todo esto pues iba de extraterrestres malos? A, Invasión. B, Night Skies. C, The Visitors. D, Unexpected Arrival. Respuesta correcta, la B, Night Skies. ¿Vale? Sí es cierto que la trama suena mucho a lo que luego M. Night Shyamalan hizo con Señales. De hecho, iba muy parecido. Una familia que vivía por ahí en una granja, en una plantación, y de repente pues unos extraterrestres a su alrededor, como que, bueno, los empiezan a acosar y empiezan ahí a hacer acercamientos hostiles, ¿vale? Lo que ocurría es que dentro de este grupo de extraterrestres chungos había uno que se llamaba Buddy, que un poco como que no tenía las mismas intenciones que el resto de sus colegas, y acababa haciéndose amigo del hijo autista que tenía la familia. Para todo lo demás, básicamente, bueno, incluso tenía algunas cosillas así muy próximas a Señales, a esa película. Y el ambientillo iba a ser muy en esa línea. Bueno, pues Night Sky, de esto iba a ir de E.T. Lo que pasa que, bueno, el personajillo este, el Buddy, el tal Buddy, que sí que se hacía amigo, pues gustó tanto a Spielberg que era como, oye, vamos a orientarlo todo hacia esto. Vamos a convertir a este Buddy en el protagonista y todo lo demás lo vamos a cambiar. Y bueno, al final se acabó derivando en la película que todos conocemos. Vamos a seguir con la película que todos conocemos. Vamos a seguir con E.T. Puedes escribirnos a la siguiente dirección: orbitaendor@gmail.com. Buscarnos en Twitter, en Facebook, en Google Plus, iVoox, iTunes y nuestros rincones oficiales, laórbitadeendor.com y laórbitadeendor.blogspot.com. Estamos en contacto contigo. Rompe la barrera comunicador oyente. No nos comemos a la gente. Lode es un punto de reunión, nuestro lugar de encuentro. Estamos aquí. Demuéstranos que tú estás ahí. Seguimos en la órbita de Endor, estamos con ET, el extraterrestre, y ET, the extraterrestrial, sería la peli. 40 añazos ya de ET, se dice pronto, se dice pronto. Y se dice, dice mucho de lo mayores que estamos. Pero bueno, en fin, el caso es que estamos en un punto delicado. La última vez que hemos hablado de ET y de Elliot estaban en la montaña, ahí en el bosque. Habían accionado su radio sideral y habían enviado un mensaje, con lo cual, bueno, ahora pues queda esperar. Y se quedan ahí a dormir, a vivaquear, como se suele decir, ¿no? A la intemperie totalmente ahí en el bosque. Y la madre se preocupa, claro, porque el hijo ha desaparecido, ha vuelto con los dos, los otros dos hijos, pero Elliot, de Elliot no se sabe nada. Entonces, bueno, digamos que denuncia el hecho y la interrogan en plan, pero ¿se ha enfadado o algo por el estilo? ¿Ha habido algún motivo para que el niño se haya molestado? Quizá ha sido por eso. Y bueno, pues vuelve a salir el tema del padre, aunque bueno, no tiene nada que ver con el tema, pero bueno, se vuelve a recalcar el hecho de que ellos están abandonados por un sinvergüenza. Claro, sus amigos de fuera no van a llegar enseguida, así que Elliot, cuando se despierta, que ahora ya me dirás el por qué ET toma esta determinación. Pero el caso es que él, que ya ha dicho que se va a responsabilizar de ET hasta que vengan sus amigos, y que si no vienen, porque se lo ha dicho la noche anterior, si no vienen, pues oye, todavía te puedes quedar aquí con nosotros y crecemos juntos y vivimos felices para siempre. Una forma de decir, oye, que si esto funciona, estupendo, y si no funciona, oye, pues alguna parte de mí también se alegra porque te quedas conmigo. Pero este, según se despierta, pues ET ha desaparecido. Y claro, pues Elliot se pone a mirar por ahí porque se ha ido. Yo no sé con qué finalidad ni, por, ni con qué objeto, pero cuando vuelve a casa, está, además el chaval está todo roto, la madre piensa que le ha pasado algo, y cuando aparece pues está ahí hecho unos zorros. No vuelvas a hacerme esto, que sufro mucho. Pues él solamente tiene ojitos para su ET, que ha desaparecido, y le dice a su hermano mayor, anda, hazme el favor de ir a buscármelo, que yo estoy aquí muerto de frío y no sé qué. Y el hermano mayor coge la bicicleta y se va, que además es muy curioso porque los hombres del gobierno ya no tienen ningún remilgo en hacerse notar. Con su coche se ponen a seguirle por ahí, y el chaval pues los despista, le hace ahí unas triquiñuelas y los deja tirados. Y en cuanto llega al bosque, pues se pone ahí a buscar a ET, ET no aparece, encuentra la radio, ¿no? De la radio intergaláctica, pero no encuentra al monstruito, y empieza a buscarlo y se lo encuentra por ahí tirado en el río debajo de un puente que, a saber cómo ha llegado allí, ha debido pasar mil tropelías. ¿En qué estaba pensando ET? ¿En marcharse de allí? No acabo de entender la decisión de ET de irse en mitad de la noche, dejar a Elliot ahí sobando en su sitio, no decirle nada. Y luego medio quedarse medio muerto, porque cuando se lo encuentra tiene un aspecto enfermizo a tope. O sea, se ha quedado ahí blanco como la ceniza, y de la sensación de que ya a partir de aquí se ha empezado a morirse. Y como Elliot está vinculado, tiene un nexo muy fuerte con él, pues Elliot también está enfermando y también se está muriendo. Los dos se mueren. Y ya los niños pues ya no tienen más remedio que decirle que contarle la verdad a la madre, porque esto ya no se puede seguir manteniendo en secreto, ¿no? Con lo cual genera una reacción en la madre que también es para, bueno, para que un psiquiatra le eche un par de ojos, ¿no? Le haga un perfil a cada miembro de la familia y al invitado, ¿no? Porque la madre, en cuanto ve al ser extraterrestre, coge a los hijos y los saca de casa. La intención es que se vayan de casa con el extraterrestre dentro, ¿vale? Entonces, en lugar de decir, échalo de ahí, pues coge a todos los niños y sale de casa aquí despavorida, como si estuviera ardiendo la casa. Cuando va a salir, es cuando de repente se encuentra, pues es uno de estos hombres del gobierno con un traje antirradiación o algo por el estilo, pero parece un astronauta. Parece que han venido los extraterrestres terrestres, es decir, los astronautas de la NASA, a meterse ahí en su casa. Y claro, la invaden por completo. la invaden por completo, se meten ahí a la fuerza, empiezan ahí a meter todo su aparataje técnico desmedido, empiezan a montar un dispositivo de aislamiento allí mismo para que la casa quede como recubierta, ¿no?, de todo esto, de todos estos plásticos, de acuerdo, y de algún modo pues se convierten en el centro de atracción de todo el barrio. La cosa no pinta bien. Primero de todo, yo tampoco, aquí en este tramo vienen algunas cosas que yo no tampoco entiendo, incluida la misma que has dicho tú de por qué desaparece ET. No, porque una cosa es que se encuentre mal, que bueno, pues, vale, pues se está poniendo malo, pero que abandone así a Elliot en medio del bosque, a mí se me escapa. No tengo ni idea de si es que aquí venía una secuencia de algo y se ha quedado fuera por lo que sea, o no lo entiendo. Luego tenemos que Elliot vuelve a casa y me flip. Yo es que estoy como antes. No sé si esto es políticamente incorrecto o lo siguiente, o yo qué sé, o yo que soy un retrógrado. Es que no lo entiendo. Llega Elliot malo, con fiebre, se encuentra mal, y la madre, le dice a la niña de 6 años o de 5, sube y prepárale un baño. Yo no sé. No, ¿cómo que la niña de 5 años tiene que preparar el baño? Es que no entiendo nada. Pero bueno, la niña sube y por lo visto prepara el baño. No sé, muy despierta, pero no sé si es para tanto. En fin, cosas que pasan. Bueno, en una escena anterior hemos visto que Elliot y la niña son los que preparan el desayuno y hacen las labores de limpieza. Allí la madre, vale, que tiene un trabajo y tal, y no es una ama de casa. Pero los tiene esclavizados, ¿eh? Mira que yo intento inculcar aquí la autonomía de los niños y les dejo que hagan todo lo que puedan. Y ya se duchan solo también, pero ostras, si está la criatura mala, no sé yo si es una cosa que yo delegaría. Pero bueno, vale, que me parece bien. Nada, así de resuelta salió luego la niña. Bueno, avanzo. Me impresiona mucho el cadáver de ET en el agua, hasta el punto, yo no sé si esto está en el montaje original o no, me sospecho que no, o debe estar de otra manera, porque creo que el ET que aparece es digital, pero es que está, verlo tirado así en el agua, en las rocas esa, en el cauce del río tan blanco y tal, esta última vez me ha venido a la cabeza la imagen de Laura Palmer ahí envuelta en los plásticos, y ha sido como una imagen de decir, Dios, qué fogonazo me ha venido, ¿no? Y a partir de ese metraje es del original, ¿eh? Eso está tal cual, no lo he cambiado. Tal cual, pues fíjate, sí, sí, sí, pues sí. Me daba así la cosa, pues está muy bien hecho, fíjate tú. Uh-huh. A partir de este punto, me parece que la película cambia completamente y ya entramos en eso que yo avanzaba al principio de la película, de lo manipulador que es Spielberg a veces y todo esto. Creo que aquí empieza a tocar todas las teclas de las que es capaz para forzar al espectador a emocionarse. No digo que eso sea malo, digo que el tío dispara a cañonazos, o sea, a todo meter. Y es justo en el momento, pues ya que se empieza a volver dramática la cuestión, cuando ET está ahí blanco, que lo han llevado a la casa, lo han encontrado, y lo ve la madre, ¿no? La madre se empieza a gritar muy desagradablemente, lo rechaza. Y es cuando llegan estos que tú has denominado astronautas y que yo comparto contigo totalmente, que es que parecen astronautas, pero son científicos. Y aquí hago un pequeño inciso para explicar esto de mano de Spielberg, ¿vale? Él nos va a ayudar a entenderlo, porque es que hay unos planos ahí muy raros que se les ve como llegan así a contraluz, vienen en formación como si fueran un ejército tal, y es una cosa un poco extraña, ¿vale? A contraluz, pero además contra el sol poniéndose, como muy raro. Es que cuenta aquí Spielberg que en esta película él no quería que la amenaza fuera un malo como tal, con cara, pero tampoco quería que fuera el ejército y tampoco quería que fueran los adultos. Esto es textual, saliendo de la boca de Spielberg en un documental, ¿eh? No quiero que la amenaza sea un malo, no quiero que la amenaza sea un ejército, no quiero que sean los adultos. La amenaza es la ciencia. Ya me dirás tú si lo consigue o no lo consigue, pero para Spielberg la amenaza en esta película es la ciencia. Ahí es nada. La ciencia desde el punto de vista de que, aparte de esta película, cuando eres chaval se te queda grabada hasta el tuétano y tú ya piensas que los científicos son gente que están deseando pillar algo que no entienden para diseccionarlo de pe a pa. Pero claro, si es que eso se lo enseñan a todos los niños americanos desde que son críos, pues es normal que un científico que ya tiene el poderío, pues en cuanto trinca un ET de estos, pues le haga mil tropelías. Entonces, hombre, también es verdad que el cine ha tratado a los científicos, y más aún cuando están tan asociados con el gobierno, muy malamente. Y el científico loco, pues es una figura recurrente, pero ya desde el terror clásico. Esto viene del Dr. Frankenstein. O sea que, en fin, la ciencia como los nuevos hechiceros, que son capaces de hacer cosas que la gente normal no es capaz de hacer, y a veces para el bien y a veces para el mal. Luego es que aquí se mezcla también, bueno, esa vieja confrontación de la religión versus ciencia. Y bueno, sabemos que Spielberg es muy, muy, muy, muy, muy religioso. Aunque luego, conforme avanzó su carrera, se acercó más a la ciencia, digamos. Pero en esta primera fase tiene unos toques ahí, que la ciencia parece que, bueno, las tiene entre ceja y ceja. Y a mí me hace gracia porque es que lo oyes hablar. Y yo, bueno, con mi grupo de amigos tenemos siempre una coña, porque si recuerda la gente la serie de V, concretamente la miniserie, los dos primeros capítulos, aquellos que eran como más películas que series, cuando llegan los extraterrestres, los visitantes, para ser exactos, emprenden una cruzada contra los científicos de la Tierra, y hay momentos que la gente por las calles los consiguen convencer, a los humanos y tal, y empiezan ahí con las antorchas, los científicos, como si los científicos fueran pederastas que se han escapado de la cárcel o alguna cosa así. Y es que a veces estas cosas de poner a los científicos como los malos malísimos, para mí a veces me resultan hasta chistosas, ¿no? Y en ET no, pero se quedan muy, muy, muy, muy cerca de que me parezca un chiste el argumento este. Sobre todo, oír a Spielberg decirlo es como, ¡ay, ay, tío, no hables así, por favor, que suena muy cutre! En fin, pero bueno, pues nada, lo aceptamos. La ciencia es la mala en esta película. Hombre, normalmente en este tipo de circunstancias pues son los federales, son el ejército, bueno, ya lo has dicho tú. Si quieres probar alguna cosa diferente, pues hombre, en aquellos momentos no estaba tan manido el asunto. Bueno, el caso es que los científicos estos se ponen a investigar. A la familia yo creo que se la ponen a interrogar, que ellos cooperan, pero yo veo que son interrogatorios sin mucho respeto. Pero en todo este ambiente sí es cierto que hay una figura que destaca, que es el científico bueno. El científico que es más honrado que los demás, que es el Dr. Case. El Dr. Case, que es el personaje de Peter Coyote, es cierto que intenta acercarse a Elliot, tiene más manga ancha, tiene más empatía, le dice que le entiende de alguna manera, tiene un par de frases que me desconciertan, porque dice, de alguna manera ET también me ha llamado a mí, y llevo deseando esto desde que tenía 10 años. Es bueno que haya contactado primero contigo. No sé si es tanto un deseo personal como quizá un acto literal, que a lo mejor sí que contactaron con él, no en la tercera fase, pero podría haber tenido algún contacto este señor con extraterrestres. Es que la frase que dice no se ahonda mucho en el tema, pero a mí me llama la atención. Yo no sé tú qué opinas. A ver, yo lo interpreto más como que... claro, hemos tenido a este personaje aquí pululando, le hemos visto la cintura, las llaves colgando, y rodeado de personajes que hacen cosas como mínimo sospechosillas, ¿vale? Y muy rápidamente Spielberg tiene que cambiarnos la percepción de este personaje, porque al final va a terminar ayudando de alguna manera y, entre comillas, emparejado con la madre y eso. Entonces creo que con ese discurso lo que quiere decirnos es que yo soy una persona que he estado buscando contacto con seres de otro planeta toda la vida, pero por mi profesión, si hubiera contactado primero conmigo, me habría tocado cogerlo y hacerle lo de la rana, ¿no? Diseccionarlo, partirlo en trocitos y ver lo que hay por dentro y por fuera. Y gracias a que ha contactado primero contigo, o a que ha llegado a... Bueno, sí, habéis entrado en contacto antes... se le va a poder salvar, o por lo menos vamos a poder intentarlo, porque creo que él sabe que si esto lo coge la entidad gubernamental X para la que trabaja, lo pilla primero, vamos, ya podemos ir encargando la caja de pino para el extraterrestre, porque no nos dura ni dos tardes. Eso interpreto yo no lo veo como una como que haya tenido un primer contacto ahí literal de me han mandado un mensaje o tal. También es cierto que a lo mejor están en la colina ahí esperando a la nave por eso, pero creo que nos dan pocas pistas, si ese es el caso. Claro, es que la frase aquella de algún modo E.T. también me ha llamado a mí, es un poco lo que me desconcierta, pero sí, yo estoy más de acuerdo contigo en que es un buscador. Es que a lo mejor es tan sencillo como que, yo que sé, trabajan en la NASA y el radar ha detectado pues lo que es un ovni, un objeto no identificado. Vamos a ver qué es. Y ya está. Pues, tan fácil es como eso, pero no lo sé. Saberlo sí, sí, tampoco sí. No sé. Que seguramente este es uno de estos investigadores que son científicos y todo lo que tú quieras, pero que tiene tantas ganas de contactar con los extraterrestres que tiene alma de ufólogo, por decirlo así, y está a un tris de ser. Eso es. Realmente. Total, que E.T. se nos está muriendo y el niño pues va a sufrir la misma suerte si la criatura no se salva. Entonces se ponen ahí a hacer todo lo que pueden, pero los científicos no pueden salvar a E.T. Debido a esto, y aunque Elliot quiere que no sea así, E.T., que no puede permitir que Elliot, si él muere, que Elliot se vaya con él, que lo arrastre con su muerte, lo que hace es cortar el enlace. De hecho, le dice aquello de quédate, como diciendo, tú vives, si yo muero yo solo, no morimos los dos. Y rompe la conexión que hay entre ambos, ¿no? Ese nexo de unión que los había enlazado prácticamente desde el principio de la película, pues ha quedado roto. Y Elliot, basta con cortar el grifo y Elliot ya empieza a mejorar. O sea, los científicos detectan que está mejorando desde ese mismo momento, pero claro, como también un poco de fuerza le estaba dando Elliot a él, E.T. empieza a empeorar cada vez más, hasta el punto de que, pues entendemos que este no es su mundo, hay otra presión atmosférica, el oxígeno, pues no será lo mismo que él respira en su planeta, pues todo esto le ha estado pasando factura, y quizá esa conexión con Elliot le ayudaba a sobrellevarlo. Ahora, sin esa conexión con Elliot, pues obviamente él se pone cada vez peor y llega a ese punto crítico límite, donde entra en un coma profundo, donde se ponen ahí a hacerle desfibrilaciones y intentan recuperarlo, pero E.T. va muriéndose poco a poco, hasta que ya llega un instante en el que los médicos del gobierno pues ya acaban dándole por muerto. Ya no hay nada que hacer. Desde que rompe la conexión con Elliot han pasado minutos y acaba falleciendo. Parece que no hay mucho más que hacer. De hecho, lo meten ahí una especie de cámara criogénica para congelarlo, para que no se pudra, y hacerle lo que tú has dicho, lo de las ranas. De hecho, hasta el propio Elliot lo sabe, que eso es lo que le va a pasar. Pero gracias al científico bueno, a este Dr. Case, al menos le da la oportunidad a Elliot de que se despida de E.T. a solas. Así que se va todo el mundo de esta especie de laboratorio improvisado, y se queda él con Elliot y él pues es un niño, encuentra las palabras que puede, ¿no?, para despedirse de él, diciéndole que bueno, ahora él se va a ir a otra parte y él no le va a poder seguir, pero que va a seguir creyendo en su existencia y va a seguir creyendo en él pues toda su vida. Y por último pues le dice, te quiero, E.T. Y ya cuando se va y está a punto de abandonar la estancia, repara, no lo hemos comentado hasta ahora, pero había unas flores, digamos que las flores de los alrededores me servían un poco para indicar, como también entraban en contacto con él y entraban un poco en esa conexión, si se marchitaban es que E.T. se estaba muriendo. Pero es que estas flores que ya estaban marchitas y que de algún modo han sido el indicador que le ha dicho el hermano mayor que está en su casa de que E.T. acaba de morir en una secuencia anterior, como estas flores en las que repara Elliot justo a punto de irse de allí, están empezando a revivir, pues entonces es como una señal de oye, un momento. Y al girarse y al darse la vuelta, pues ya ve que el corazón de E.T., este corazón del santo corazón de Jesús, pues empieza a vibrar, y es que E.T. está resucitando. Así que Elliot pues se acerca a él y ve que está a punto de recuperarse. De hecho, E.T. ya está ahí, ha vuelto de la muerte y está como muy vivo y muy lleno de energía cuando regresan los científicos. Vuelven otra vez, han dicho, bueno, ya Elliot, has tenido suficiente tiempo para despedirte, y Elliot empieza a disimular ahí como que está llorando sobre la cámara criogénica y va a permitir que se lleven esta cápsula, lo carguen en una furgoneta, mientras Elliot habla con su hermano mayor y le dice, oye, que E.T. ha vuelto, que está vivo, que en serio, que no sé qué ha pasado, pero que está vivo, ya está a punto. Y entonces se alegran los dos chavales y tiene que improvisar sobre la marcha. Y lo único que se le ocurre es robar la furgoneta donde está ahí el especie de cámara criogénica, esta especie de tanque, ¿no?, donde han metido a E.T. para que se congele. Y el hermano mayor, pues se va, que no tiene ni el carnet de conducir ni nada, y que solamente tiene algunas nociones de conducir, pues arranca la furgoneta y se marchan de allí a toda mecha porque les acaban de descubrir. No iba a durar esto demasiado. Claro, la furgoneta arranca con este tubo de plástico adherido a la parte trasera que conectaba con la casa y que permitía que ninguno de los elementos de la casa pues pudiera contaminar el resto del barrio, que eso es tontería porque ni es radiactivo ni nada por el estilo, ni emite radiaciones raras, ni es venenoso, pero bueno, han tomado eso como precauciones y claro, dos hombres han quedado dentro de esta especie de tubo ahí enganchado. Entonces nada, el hermano mayor, Mike, hace todas las maniobras así posibles para un chaval que no tiene ni idea de conducir, hasta que Elliot pues acaba quitándole todas las pinzas, ¿no?, a este tubo para que en una maniobra así a derechas, pues a izquierdas, en una de estas curvas, pues zasca, salga el tubo ahí rodando y se libren de estos tipos que si no acabarían llegando a la zona de carga de la furgoneta. A partir de este momento los chavales se reúnen con los demás amigos, se las han apañado ahí para reunirse en una especie como de jardín ahí recreativo, y a partir de ahí pues van a dejar la furgoneta atrás y van a ir todos en sus bicis. Van a meter a E.T., como en otras ocasiones, en esta especie de cajetón, de caja de carga, ¿no?, que tienen las bicis en el frontal, y ahí se lo van a llevar puesto pa'lante. Y claro, aquí es cuando la versión del director vuelve a cambiarnos un poquito el paso. No creo que sea tan molesto, pero yo creo que tampoco es necesario. Los hombres del gobierno hasta este momento no han sacado armas, pero en este punto sí. Cuando se acercan a la furgoneta ya vienen con armas y demás, que en la versión clásica la madre dice: ¡armas no, son solo niños, por favor! ¿Qué van a hacer? ¿Le van a disparar o qué pasa aquí? Vale, que quizás sea un poco excesivo, pero bueno, no deja de ser una amenaza. Aquí los federales, estos son federales, estos ya no son científicos. Bueno, sí es cierto que en la versión del director, pues Steven Spielberg con CGI les cambió todas las armas, que algunos van con escopetas, ¿eh? Les cambian las armas por walkie-talkies. Entonces ves ahí a tíos parapetados detrás del morro de un coche cuando les hacen ahí una barricada con un walkie-talkie en la mano. Con algunos pues tiene todo el sentido del mundo, pero con otros pues no tiene mucho sentido. Y es un efecto especial que no está mal hecho, o sea, no, cuela, la verdad es que colar cuela, pero lo otro era mucho más amenazante. Y no creo que un niño vaya a sentirse violentado ni nada por el estilo, quiero decir. Vale que las armas dan miedo y todo lo que tú quieras, y que probablemente aquellos hombres no estaban dispuestos a disparar sobre los chavales, pero sí sobre el E.T. Yo estoy viendo a todos estos pegándole dos tiros a E.T. y cargándoselo. No sé por qué había que quitar eso, porque tampoco es una visión como tan agresiva, ¿no? Pero lo que hizo aquí el bueno de Spielberg. ¿A ti te parece bien o te parece mal? Porque habrá gente que le aplauda, ojo, ¿eh? Sí, habrá gente que lo aplauda y seguro que él se dio un paso adelante para hacer esto porque había gente pidiéndoselo, o sea que toda esa gente pues lo aplaudirá. Yo lo veo absurdo. Si quieres te repaso un poco cómo llegamos hasta este punto y así explico a la gente por qué lo veo absurdo. Bueno, vamos a empezar, ¿vale? Porque es que esto es una bola de nieve que se va haciendo cada vez más gorda. Ya hemos dicho que desde el momento que la madre reniega de E.T., esto se va volviendo emocionalmente más complicado. Y si tú estás empatizando con la película, digamos que te vas sintiendo cada vez un poquito peor, ¿vale? Y ahora hablo por mí adulto, por mí como niño, que recuerdo perfectamente cómo me hizo sentir todo este tramo de película de la muerte de E.T. Hablo porque he visto hace apenas 3 días a mis hijos viendo todo esto y ver a uno con un huevo tan grande como no había tenido jamás levantarse y tener que irse. Entonces, creo que aquí se empieza a poner complicado para el espectador. Pero vamos por partes. Primero, en el guión estaba puesto que esto tenía que pasar en un hospital y que tenían que sacarlo de allí y tal, pero bueno, buscaron hospitales y no hubo manera de localizar ninguno porque que cumpliera con los requisitos y tal para meter las cámaras. Bueno, no había forma, ¿vale? Aunque el personal que aparece sí que son médicos y enfermeros de verdad, porque quería Spielberg que se comportaran y hablaran como lo haría un médico o un científico por lo menos, pero no pudo ser en un hospital. Aquí entra en juego James Bissell. Este es un ayudante de producción que estaba en un aeropuerto y tenían una zona en obras y vio que habían montado una estructura parecida a la que montan aquí en la casa, ¿no? Todo el tema del aislamiento, este tubo de metal así recubierto con materiales flexibles y todo eso. Y decidieron usarlo para darle, ojito, palabras literales de Spielberg, un aire más de pesadilla, ¿vale? Y ojito a la música, porque en este momento es un órgano que lo puedes coger y meterlo en una peli de Drácula de la Hammer y lo cuelas, ¿eh? No, y no se entera nadie. Se fije la gente en ese momento cómo suena ese piano, ese órgano, porque es verdaderamente terrorífico. Y la música, a partir de aquí, aparte, es que juega un papel que yo creo que ya no es música de amor. O sea, se va poniendo dramática, dramatiquísima, y no para ya en toda la película. O sea, son como 20 minutos seguidos, que, por cierto, a mí me parece, bueno, ya lo hemos dicho, John Williams está aquí descomunal, pero es que estos 20 minutos son, vamos, para poner en las escuelas de cine o de música o donde haga falta. Y retomo el hilo del viaje emocional que uno hace por aquí. Primero, vale que se corta un poco, mínimamente, en no mostrar a Elliot puesto de cables, que se le ve, pero bueno, siempre está de perfil, o lo vemos en un monitor de fondo, que se ve el monitor y se ve lo que le están haciendo, pero sale mínimamente desenfocado. También vamos a ver el color de piel que tiene, lo mal que habla, lo vamos a oír. Aparece reflejado en un casco de estos de astronauta, que tú, todo eso, como espectador, te lleva a un sitio bastante raro y bastante incómodo. Pero bueno, por lo menos no se ceba con ser explícito, pero lo insinúa, que ya casi no sé si es peor. Nos van a decir varios personajes, porque unos lo intuyen, otros lo ponen en la mesa y luego vienen otros a confirmarlo, el tema de la desincronización de ondas cerebrales. Vale que esto había que explicarlo muy bien porque había niños, pero dejan clarísimos que uno se va a morir o que se está sacrificando para que el otro mejore. O sea, ya empezamos a meter aquí la cuestión de la muerte. Creo que llega al punto hasta de regodearse de porque se va a morir, se va a morir, se va a morir, se va a morir, se va a morir. Luego, Elliot, con esos gritos que empieza a dar, no, que no se muera, no sé qué. O sea, son en inglés y en castellano, está muy bien doblado, son verdaderamente agónicos. Hay momentos en los que dice, no sé qué sentir si tú no vas a estar, no sé qué. O sea, creo que es de nuevo emocionalmente muy fuerte. Para un adulto, bueno, tú lo soportas, pero para un niño esto es duro. Creo que la cámara en la que tienen a ET, pues sí que es una cámara de refrigerada y tal, pero eso es un ataúd. Y la forma en que abren y cierran la tapa, eso es la forma en la que se abre y se cierra un ataúd. Entonces creo que dejan bastante claro también lo que van a hacer con ET en el momento en el que ha fallecido. Por si no es suficiente, la niña vuelve a preguntar si está muerto ya. Sí, está muerto ya. O sea, es como un... como meter el dedo y retorcerlo todas las veces que han podido. Se vuelve a acercar ahí, lo ve criogenizado. Drew Barrymore está ahí llorando de verdad de lo triste que estaba en ese momento. Y Elliot está triste, tristísimo. O sea, esto va de ser duro, duro, duro, durísimo para cualquiera que esté viendo eso. Y entonces ahora viene gente y me dice que se ve una escopeta. Pues vale, pues yo qué sé, pues que se vea la escopeta, ¿no? Pero, o sea, tú has llevado a unos niños al cine, les has hecho adorar un personaje y ahora, con todo tu talento de superdirector y el apoyo del señor John Williams, has hecho entender a muchos niños lo que es la muerte y lo que es el sufrimiento. Y lo importante es que sale una escopeta. Pues me la... Perdón, pero me la bufa la escopeta. No sé, o sea... No estoy yo diciendo que Spielberg no tenía que haber hecho nada de esto. Creo que lo hace bien. Está bien que los niños conozcan lo que es la muerte, por supuesto. Que yo no me estoy poniendo en plan aquí. Esto no hay que enseñarlo a los niños. Que me parece perfecto. Pero quiero decir que si hay algo que los niños van a descubrir, muchos de ellos, porque habrá otros, pues oye, que se les haya fallecido un padre, una madre, un abuelo, un primo, incluso un amigo, muchos ya lo sabrán, lo que es la muerte, pero otros muchos lo van a descubrir en esta escena, más allá de que luego resucite. Pero de momento tú lo ves morir. Entonces a mí, pues eso comparado con el tema de las armas, que ni siquiera apuntan a nadie y ni siquiera las disparan, pues me parece como un poco de chiste. No sé si ha quedado clara mi opinión. Sí, no, aparte sobre el tema del dramón, este fue el primer dramón, ¿no? Para mucha gente de nuestra generación. porque, bueno, ya teníamos Dramón. Lo de Marco Polo, ¿sabes qué pasa? Que me pilló muy jovencito. Yo no llegué a disfrutar esa serie porque era tan pequeño que no la entendía. Yo, a lo mejor, yo era un niño de teta, a lo mejor, en aquella época. No sé muy bien. Las fechas me bailan. ¿Dices la del mono, la de Marco y su mono? Sí, la de Marco. Como ha dicho Marco Polo. Marco, la de desde los Apeninos a los Andes, no sé qué, el niño sí. Ese que buscaba a su madre. Sí, es que está Marco y está Bambi. Y fuera de eso, pues, sí, tampoco, Bambi, que tampoco la vi, ya la vi muy de mayor, porque de niño, pues claro, esas era yo demasiado joven y no las entendí. Entonces mis dos primeros dramones fue primero E.T. se nos va, primero se nos muere, luego se nos va, y bueno, lo de Chanquete, que a ese ya no le resucitó nadie, pero que quiero decir que fueron los dos grandes dramones, ¿no?, de las infancias, que eran infancias, cosas que dicen, madre mía, lo de Marco es que la idea es terriblésima. Y luego había algunas canciones por ahí de Enrique Llena también que eran súper simpáticas, te fijabas en la letra y les pasaban unas desgracias a la gente que dices, pero Enrique Llena, o sea, en serio, o sea, habíos ido a un universo alternativo, de verdad, en serio, o sea, menos mal que ahora la gente no escucha esas cosas. Pero son de fijarse en la letra y decir, ¿quién ha sido el desgraciado que ha ideado esta letra, esta historia? Madre mía. No tengo el placer. Yo, en mi casa había vinilos de Enrique Llana que oía mi hermana, pero me pasaron desapercibidos. Había una brecha de edad ahí que yo no, gracias a Dios, por lo que veo, nunca salté. Realmente ni vi Verano Azul, ni vi Bambi en su día, ni vi Marco, ni tampoco oía Enrique Llana. Así que para mí el tortazo fue con E.T. Sí, no, para mí también. No, lo de Enrique Llana me di cuenta luego ya posterior, en plan, de verdad, esta gentuza le cantaba estas canciones a los niños, qué depresión. Ay, en fin, madre mía. Bueno, no quiero seguir incidiendo en ello. E.T., que estamos en un punto donde, bueno, este momento es esperanzador porque obviamente pues E.T. ha resucitado, está muy vivo, los niños están huyendo, ahí que tenemos una persecución policial ahí mítica con 400 millones de coches de policías ahí intentando acercarles, les hacen mil maniobras ahí de cortar calles y los niños, pues como tienen bicis, pues se pasan por cualquier lado y por los recovecos de las calles pues les despistan, de ahí van a una saltando obstáculos y metiéndose ahí campo traviesa, saltando por encima de ellos, le machacan el techo a uno, en fin, digamos que con la bici se pueden hacer muchas cosas. Incluso se meten por ahí en una especie de urbanización como en Obras, donde se separan y les hacen mil perrerías a los policías, hasta que ya llega un punto en el que vuelven a una calle principal y ahí les han tendido una trampa, hay tropecientos agentes allí, pero si no hay un millón, es que hay menos, pero no muchos menos. Vale, y les acaban cerrando el paso, poniendo un montón de coches que ya los chavales no tienen ninguna posibilidad, van a tener que frenar la bici, bajarse, entregar a T y se acabó el sueño. Pero en esos momentos llega otra vez el superpoder de no, ahora vamos a volar todos, no solamente Elliot, que Elliot sabe de lo que va esto, va a volar aquí todo el mundo y van a saltarse la barricada y van a volar por encima del barrio y van a irse directamente a la montaña, al lugar donde E.T. está esperando a sus amigos, y tenemos otro momento así enorme, enorme de la película, súper famosísimo y tal. Bueno, los chicos salen volando, sobrevuelan la zona, dejan atrás toda esta zona y ya entramos en la recta final. Recta final donde ya se nos ha hecho de noche y los chicos llegan al sitio donde estaba la radio improvisada de E.T. y donde ya pues vemos que baja la nave espacial, baja del cielo esta vez sí. Tenemos todos estos efectos especiales de iluminación cambiados en la versión del director. Y el resto de amigos, pues de nuestro bichito del espacio, pues se reúnen ahí con él. El único que, o sea, ahí no llegan los adultos, los malos de la peli, ni el gobierno ni nadie, pero el científico sí, el científico simpático, ¿no? El buen hombre, el doctor Case sí que llega por allí. Bueno, pues de algún modo no viene a entorpecer el momento. E.T. se despide de la familia entera, del hermano mayor al que le da las gracias, de la pequeña, que también ha habido así una conexión importante. Bueno, se despiden hasta del perro, macho. Y nada, pues se despide de Elliot en uno de los momentos así más emotivos y más rompecorazones infantiles de las infancias de los niños de los 80. Y claro, pues se tiene que marchar. Porque este planeta pues no es para él, no es su casa. Aquí enferma y se pone malo y le pasan cosas. Con lo cual se sube a la nave espacial con este corazón brillante y bueno, pues digamos que cuando se cierra la rampa finalmente y esta especie de puerta en espiral se cierra, pues perdemos de vista a E.T., que él está conmovido y él también está triste, pero es lo que tiene que ser. Y Elliot, pues en ese último plano, pues le vemos que está, de algún modo, o sea, está triste porque está perdiendo a su mejor amigo. Es su primer mejor amigo en la... No veíamos que fuera un chaval que tuviera así buenas amistades. De hecho, le troleaban su hermano mayor y los hermanos, no le dejaban ni jugar al rol. Es decir, que muchos amigos se ve que no tiene. Así que este ha sido su primer gran amigo de su vida. Y acaba de decirle adiós, con lo cual, pues bueno, puede decir que en ese último plano de Elliot parece que le ha aprendido alguna lección. Y está un... Está triste, pero también está un pelín contento porque al menos sabe que su buen amigo ahora va a vivir y va a seguir siendo feliz y cumplirá 6.000, 7.000 años los que pille. Tenemos ese último momento de ñoñería máxima que a mí me parece que sobra cuando la nave pilla velocidad y rompe la atmósfera y deja una estela, ¿de acuerdo? Que es como un arco iris. A mí eso me sobra. Pero bueno, en fin, quiero decir, ya es bastante acaramelado todo como para meterme esto más. Pero bueno, digamos que este es el final de la película, momento final, que entiendo yo que de la supersecuencia de antes y de este instante de la despedida, pues algo tendrás que decir tú, ¿no? Sí, pero tampoco te creas que me queda tanto. El momento de las bicis, bueno, yo creo que eso ha sido... es historia del cine, ¿vale? Así. Además, ¿cuántas veces no ha sido copiado eso? Niños que se suben en un dragón, estoy pensando en La historia interminable, Harry Potter cuando se sube en el grifo, hay 200.000 imágenes de niños que se suben en algo y vuelan con la música maravillosa sonando, por cierto, estoy pensando en Harry Potter también con la música de John Williams, por cierto. O sea, eso está hipercopiadísimo, porque es que funciona a la perfección. Y han pasado 40 años y funciona a la perfección. Y es que creo que no se puede hacer mejor ni rodar mejor. Estos son hablaba antes de Tom Amad y la empresa Go Motion. Estos son los que han hecho las figuritas estas de unos, pues como de medio metro de altura, que son los que van pedaleando por el cielo y no niños reales en un suelo ni nada por el estilo. A mí me parece que dan el pego muy bien porque realmente me parecen niños. Mira que sabiéndolo, lo he mirado con lupa y me siguen pareciendo niños que pedalean. O sea, me parece que está genial. Pero es que la música aquí de nuevo de John Williams es que le da un aire a esto que es espectacular. Y no quiero terminar sin que... Además, tú fíjate, porque vienes de estar bajo por los suelos. O sea, estamos con la muerte de T, que vale que había resucitado y estamos ahí con la medio persecución, pero está bajísimo. Y este momento musical te lleva al otro extremo, o sea, te lleva arriba, pero arriba, todo lo arriba que puede estar la moral de una persona que está metida en un cine siguiendo una historia que no deja de ser una ficción falsa, pero creo que emocionalmente te arrastra de una forma brutal, ¿no? Y como decía, no quiero terminar sin hablar un poquito de la nave espacial, nada, dos apuntes que me olvidé al principio, y es que tenemos por aquí al señor Ralph McQuarrie, que este también es obligado conocimiento para seguidores de Star Wars, porque ha hecho allí, yo no sé, la de trabajo que ha hecho para esa franquicia, que hay dos cosas que dice de la nave que me encantan. Pues evidentemente el diseño suyo ya se conocían y tal, Spielberg y él. Uno, que quería hacer un híbrido entre una nave de Julio Verne y de Doctor Who, ¿vale? Con ese tipo de tecnología así tan, bueno, con un puntillo retro. Y el otro, que quería que el diseño de la nave recordara un poco a E.T. Por eso le da esa forma ovalada y pati corta. Y además se ilumina desde el interior, que me parece una comparación. O sea, comparar con la nave con E.T., vete esas cosas que yo jamás habría imaginado. Pero dicho así, pues la verdad es que algo tiene de sentido. Y luego terminamos ya con la escena esta de la despedida, que yo siempre me acuerdo, cuando veo escenas así, yo siempre me acuerdo del Mago de Oz, de la clásica, que está allí Dorothy despidiendo, adiós señor de Ojalata, adiós León, no sé qué. Y aquí tenemos, no deja de ser la misma fórmula, pero de nuevo tenemos al señor John Wick poniéndose, cebándose hasta la extenuación, con lo mal que lo está pasando Elliot, que lo está pasando mal de verdad, porque ya hemos contado antes cómo grabaron y realmente para él era un momento vivido muy triste. Se toma en una sola toma, por cierto, Que se fije la gente, porque es cierto que el plano corta, porque a veces sale él de frente, sale Elliot de frente, sale el contraplano de T, nos ponen algún plano general donde se ve los personajes que hay ahí y la nave de fondo, pero lo que es la actuación de Elliot está hecha en una toma sola, sin cortar, el minuto a lo mejor que dura la despedida, minuto y medio, es una cámara encuadrando a Elliot haciéndolo todo, y se grabó una sola vez. O sea, esa vez se puso así de triste y eso lo cortaron y lo usaron en el montaje como hizo falta. O sea, ese niño está realmente sufriendo. Y luego, pues de nuevo, la música, pues que te arrastra, te coge ya. Si es que te quedaba algo de corazón, te lo coge, te lo pisa, te lo tira al suelo y te deja por los suelos. Y sí que es verdad que mete una fanfarria ahí muy Star Warsera, para terminar, cuando lo del arcoíris que tú has citado y tal. Y pero con eso y un bizcocho te pegan un portazo y ahí se acaba la película. O sea, no hay ni epílogo ni hay nada. O sea, aparte te deja un poco, porque a veces las películas, pues oye, te dan ahí un minutillo más para que tomes aire, pero aquí ni eso. De hecho, hay escenas eliminadas que iban a venir aquí después, pero se las ahorran también. Que si quieres te la comento así muy rápido, porque es que íbamos a cerrar, como habíamos empezado, con los niños jugando al Dungeons and Dragons. En esta ocasión era Elliot el que estaba haciendo de Dungeon Master, con esto de que ya ha crecido, ya ha podido estar, ya se ha integrado y todo eso. Era una manera de cerrar de forma un poco circular. Esto está grabado, ¿eh? Se puede ver ahí. Si la gente busca alguno de los documentales que hay por ahí, esta escena se ve. Y luego la cámara empieza a subir, vas viendo la casa en un plano casi cenital, sale por la ventana y nos enseñan que en el tejado de la casa está este teléfono tecnológico maravilloso creado por ET ahí, pues digamos, preparado por si Elliot el día de mañana le apetece llamarle y contarle que, pues, que ahora tiene novia o que se ha roto un tobillo, ¿vale? Pero bueno, Spielberg pensó que eso era demasiado positivo y guay y que no le interesaba que se viera y lo quitó. Que vamos, que prefería dejarnos con el corazón ahí por los suelos, fíjese usted. Pues a mí me gusta esa idea, me parece buena idea. Sí, a mí también, pero mira, este hombre pues dijo que no, que mejor quitarla. Vale, tampoco pasa nada. No, no pasa nada. Luego, si quieres, te comento así en un segundo otra escena eliminada muy famosa. Venga, pues ya. Que es en el cole, cuando pasa todo esto de las ramnas y la borrachera, había un cameo ahí con Harrison Ford haciendo de director del colegio. Que le está diciendo, esto no se puede repetir, vete a casa, no sé qué. Nada, dura 30 segundos, pero como sabemos que en esta película a los adultos no se les ve la cara, en realidad solo se le oye la voz, y hay un momento que se gira para mirar a la ventana y se le intuye el perfil mínimamente, pero no, o el reflejo en el cristal, una cosa así. Esto también se puede ver fácil, pero verse no se ve a Harrison Ford, pero bueno, es él. Como era, bueno, estaba ahí en proceso de casarse con la guionista, pues les pidieron el favor y se acercó por allí, pero vamos, que al final lo quitan y ya está. Tampoco es que sea necesario, pero hubiera sido simpático. Qué duda cabe. Sí, bueno, un guiñito. Hubo, y nos lo quitamos rápidamente porque esto pues es otro de los gajes de nuestro oficio. A veces hay que contar cosas que no nos gustan. Un arrebato de secuela que quedó en nada. Gracias a Dios. Sí. Antes de meternos con la secuela, una cuestión. Aquí habría que hablar del juego de Atari, este que, bueno, hizo quebrar la compañía, pero vamos a mandar a la gente al Lode 9x08, donde el señor Rafa Martínez cuenta la historia de Atari, que allí lo va a contar muchísimo mejor que yo, ¿vale? Por si alguien no lo ha oído o no lo quiere oír. Nada, fue un juego, le encargaron el juego a Atari, dijo, sí, te lo tenemos listo para Navidad. Llegaron a tiempo y mal, el juego era un churro patatero en el que ET tenía que encontrar las piezas para hacer el teléfono. Ojito, que vendió 1,5 millones de copias, siendo el octavo juego más vendido de Atari hasta ese momento, pero ese no fue el problema. El problema no fue que vendiera 1,5 millones de copias, evidentemente. El problema es que se quedaron 2 millones más de copias sin vender. Y eso arruinó a la empresa porque es una producción descomunal a la que no le puedes dar salida. Y viene toda la leyenda aquella de que estaban enterrados, que en efecto así fue en Nuevo México y tal. Pero bueno, que vaya la gente al Lode 9x08, o Historia de Atari, que allí Rafita se lo cuenta. Que por cierto también está más allá de los eones, en ese del Oscar, uh-huh, en ese programita. O sea, un programa bien majo. De todos modos, si el videojuego hubiera sido bueno, se vendían esa reserva que tenían, se hubiera vendido igual. Sí, o sea, y otros 3 millones más. Sí. Lo que pasa es que era un videojuego infecto. Entonces era horripilantísimo. Hay muchas coñas ahí. De hecho, hace poco vi un episodio de Los Simpsons donde Bart también jugaba al videojuego este de T y, en fin, se colgaba en la segunda pantalla. En fin, era horripilante todo. Pues venga, te cuento lo de la secuela y así despedimos a los oyentes con un mal sabor de boca. Bueno, esto no es leyenda urbana. Hay 9 páginas escritas de tratamiento de guión, que alguna foto, alguna capturilla se puede ver por ahí si la gente la busca. O sea que se trabajó en ello, ¿vale? Esto va, agárrate. Bueno, llegamos al primer verano de Elliot sin ET, ¿vale? La madre está aquí ya con Peter Coyote, con el personaje de Peter Coyote ya establecida como relación de pareja, son felices y están comiéndose las correspondientes perdices. El teléfono funciona. Un día Elliot se da cuenta de que eso está funcionando y piensa que es ET, pero no son, no es ET, son, vamos a poner entre comillas, los malos. ¡Qué ojito! ¿Dónde está la maldad? Bueno, pues si ET era... Hemos dicho que estaba construido como una planta y era herbívoro y todo esto y cuidaba los arbolitos. Pues estos que vienen aquí son del mismo planeta que ET, pero estos son malos malísimos porque son carnívoros. Y estos van a ir por las granjas comiéndose animales y haciendo trastadillas. El líder se llama Corel, que yo siempre lo pronuncio ahí como si fuera Karel, pues Corel. Estos son ETs albinos, vamos a llamarlos ETs para entendernos, pero bueno, son extraterrestres albinos y están en guerra con el bando de ET, que es el que nosotros conocemos, que son los, vamos a decir, los marrones. Nos cuentan en esta película, nos habrían contado en esta película que ET, nuestro amiguito ET del dedo rojo, se llama en realidad Ezrek. En vez de Shrek, como el de la peli de animación, pues este es Z-Rek, o sea, Shrek. Yo no sé si lo de Rek es un guiño o no, pero a mí me sale pronunciarlo casi igual. Y nada, bueno, cuando se está montando aquí el lío, vienen, buscan a Elliot, lo van a interrogar con muy malas maneras, porque por lo visto hasta lo torturaban. Al final la familia, que se da cuenta o sospecha lo que está pasando porque Elliot sigue secuestrado, va a usar el teléfono, va a llamar a ET... ET va a llegar por aquí a saltar el día, a salvar el día y nada, y bueno, todo termina bien y felices y contentos, pero bueno, nos hemos perdido la guerra civil de los ETs. Y luego en 2009 hubo rumores de que Spielberg y Drew Barrymore querían hacer algo juntos con ET, pero gracias a Dios se han estado quietos y ya con eso yo me doy por explayado, porque creo que detenerse esto un minuto más es, vamos, tirar tiempo a la basura. Yo preferiría que colgaran el sombrero y el látigo de Indiana Jones ya de una vez y se metieran con ET antes que seguir con Indiana Jones, pero es verdad que ya como a ese personaje le han hecho 1000 perrerías y van a hacérsela otra vez, pues mejor así dejamos, por lo menos que alguien no sufra porque sea ET. Es que tú fíjate que luego Spielberg te dice que no quiero denigrar el recuerdo de esa primera peli con franquicias. Fíjate qué tío. Es un crack, ¿eh? O sea, en serio que tiene talento. Tiene talento hasta para la pantomima, en serio. Eso es textual, ¿eh? De Spielberg. No quiero denigrar el recuerdo de esa primera película con franquicias. Spielberg Dixit. Qué bueno. Spielberg, de verdad, en serio. Recordad que Spielberg sale mínimamente ahí en Austin Powers 3, en Goldmember, así que nada, pues su gran interpretación, pues eso seguramente fue la piruetas que luego acaba haciendo el personaje allí para salir de escena dando volteretas y demás, es lo que debería ponerse a hacer cada vez que se le ocurren ideas semejantes de estas, ¿no? Ponerse a hacer ejercicio hasta que se le pase. A mí me encanta el capítulo de South Park en el que aparecen Spielberg y George Lucas violando, sodomizando a Indiana Jones. Y es que nunca me lo quitaré de la cabeza. Bueno, hemos llegado al final. Yo pido perdón a los padres, sobre todo a los padres. Los niños no saben lo que es sodomizar. O sea que... De todas formas, vamos a ser. Yo es que hay gente todavía que me lo dice, ¿no? Que escucha los podcasts con los niños en el coche, atrás, en los viajes y demás, o en casa. Y yo digo, qué valor. Pues quiero decir, no pensamos que estos podcasts los puedan escuchar los niños. Quizá este podcast sí. Y fíjate que veníamos con la mentalidad de que no se nos vaya mucho de... Pues no sé si... Creo que hemos fracasado estrepitosamente nuevamente, así que yo pido perdón a los padres y también a los niños, pero yo creo que al final los niños... Yo también. Los niños están presentes, pero no nos hacen caso. No nos hacen caso. Quizá luego están más adelante... Están deseando descubrir el mundo. Sí. Nosotros los ayudamos. Sí, sí. Damos un par de atajos. Bueno, el padre es el que escucha y los niños afortunadamente habrán estado pasando de todo. Rafa Pagis, un abrazote. Me lo he pasado bien, la verdad es que he disfrutado más en este visionado que en otras. No es una película que me vuelva muy loco, pero bueno, sé disfrutarla con la mentalidad adecuada y la llevaba. Y el programa me ha parecido que estaba muy divertido, así que darte las gracias. Pues Runita, gracias a ti, porque oye, al final sentarse aquí a hablar de una peli tan especial, pues tiene su cosa. Así que gracias, que yo también me lo he pasado muy bien. Bueno, la próxima, porque todavía nos quedan cositas de Spielberg, pero ya la próxima, si quieres, para no perder el estilo y para algo así, pues en la sintonía, la lista de Schindler, ¿vale? Aullidos, sí, eso. Pero esa no es de Spielberg. Me da igual. Bueno, escucha, a mí la lista de Schindler me gusta mucho, ¿eh? Pero me da miedo. O sea, es uno de esos ejercicios que de la peli es cojonuda, pero hay que ponérsela en momentos muy puntuales y analizar eso debe ser durillo. Tenemos Hook, que yo creo que eso a lo mejor sí que está en sintonía con esto. Hay que hacer Hook, ¿vale? Que sea la próxima, ¿te parece? ¿También has detectado algo raro por ahí para pa tirarnos al suelo a la lista de Schindler o esa nos la vas a dejar en paz? Tendría que verla y fijándome en los detalles, pero bueno, hombre, por mucho que te esté ahí, tampoco nos vamos a reír. Creo que ese programa va a ser un poquito más sobrio que este. No sé, tengo una sensación, es una cosa mía. Uf, sí, sí, esa admite pocas bromas, me da a mí. Mejor lo de Hook, yo creo. No es por nada, es que tengo más ganas de enfrentarme a eso. Oye, que ya, esto ya, no hagamos metapodcast, que ha sido un placer, un abrazote. Ahora hay que cortar la señal de internet de mi casa y de ET. Hasta luego. Nada, un abrazote a los oyentes. Nos tenemos que marchar, nos marchamos hasta la semana que viene. La música que ha sonado por aquí en esta ocasión pertenecía a Mario García, Epic Soul Factory, Nightbringer, Gregoire Lurm y Stellar Drome. No sé qué contenido nos espera en la próxima semana, si volveremos con un formato tipo magazine, si traeremos más productos clásicos, o, no lo sé, no tengo ni idea porque tenemos algo de superávit, pero hay que buscar siempre la ocasión idónea para cada contenido. No sé qué toca la semana que viene. Dejad que lo piense. Con todo, lo único que importa es que nos volvamos a reunir y que nos pille a todo el mundo medio bien. Por lo menos en asuntos de salud, que ahora mismo está, siempre ha sido lo más importante, pero yo creo que ahora con mayor motivo, acorde a lo que está pasando en estos tiempos. Saludotes, chao. La órbita de la órbita.